¡El burlador de Castilla! ¡Toma 5! Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este capítulo número 5 de Pod Fury. En el capítulo de hoy vamos a traer a una persona que no es exactamente de las que se mueven por el canalillo, bueno, con el canalillo él cuando quiera, por el canal del mundo del Spectrum, sino en este caso más por los vericuetos del desarrollo y que he conocido a raíz de empezar de Javi's Big Adventure. No es otro que Sergio, también conocido como The Pope. Y, claro. Experto, además, de los que interactúo, de los más expertos que he visto en código máquina. Mucho más que yo, de lejos. Y, bueno, pues ya nos contarás tú mismo qué más tienes que ver con este mundillo, que lo descubran todos los contertulios, y yo el primero, que yo interactúo contigo en desarrollo, pero no en el resto. Un saludo y buenas tardes y bienvenido. Buenas a todos. A ver, ¿qué contar? Pues que con 13 años cae en mi casa un Spectrum ZX Spectrum Plus 48K, de los, no el goma, sino el de teclado rígido, con teclado español, etc. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues a mí los juegos me gustan un pasote, los que vienen, bueno, entre ellas la cinta del Manic Miner. Y a partir de ahí, pues el problema es que en mi casa, bueno, pues como pasaban en muchas familias en los años 80, los recursos eran justitos y majete, si quieres un juego, háztelo. Así. Entonces, con la primera en la frente ya fue coger el manual, empezar a mirar manual y a empezar a aprender el BASIC. Y cuando te das cuenta que el BASIC no te da de sí, pues empiezas a mirar listados de Assembler en la revista, en Microhobby, quien no ha visto los listados de Assembler en Microhobby, uh-huh, e intentar entender lo que hacía el programa sin tener ni idea de las instrucciones de Assembler. Y poco a poco ir entendiendo pues el uso de registros, la memoria, después con algunos artículos de Microhobby, pues ir un poquito descubriendo todo lo que era y la capacidad que tenía esa máquina, ¿no? Y que tiene esta máquina hoy en día. Cómo mola. Estoy yo justo en ese mismo punto, intentando empezar con Assembler y tal, y estoy en esa, estoy mirando el código, digo, esto carga algo en algún sitio de algún lado. Pero, sí, bien, lo de cargas, eso es evidente. Claro, ponele de algo, cargará de algo en algún sitio, pero todavía queda, ¿no? Pero suena apasionante. Entonces, directamente te pones a eso y a base de esto empiezas a hacer juegos o simplemente empiezas a hacer programas pequeñitos no, y luego... Bueno, yo primero empiezo a hacer programas pequeñitos en BASIC hasta tal punto, bueno, que yo entiendo que tengo bastante soltura con el BASIC del Spectrum. Hoy en día lo tengo ya prácticamente olvidado, ¿no? Uh-huh. Algunos ejemplos, algunas cosas así, porque era justo cuando me coge, bueno, como a todos de nuestra época, ¿no? En la época del instituto, y ahí es donde empiezo a aplicar, pues yo qué sé, la trigonometría. Pues mi hermano, que era mayor, tenía 4 años más que yo, pues me enseñaba, pues mira, esto es la función seno, esto es la función coseno, esto te sirve para calcular la X en una circunferencia, esto te sirve para calcular la Y. Y con estas cosas pues fui aprendiendo, ahí sí que puedo decir que a la vez que jugaba, porque a mí me entretenía un montón estar programando en el Spectrum, aprendía y lo aplicaba al estudio. Yo la trigonometría que me sé la aprendí con el Spectrum, y lo tengo que decir así. Cómo mola, qué envidia. Yo que soñaba con tocar uno. Por favor, dejadme programar un rato, madre mía, pues me bueno, alegro. Fue tal que yo hoy tengo defectos de programación debido al Spectrum. Es decir, ¿voy? Así como... Sí, sí. La gente, en cuanto aprendes C, todo el mundo te dice, no, bueno, pues si vas a utilizar un bucle for, utilizas la I como índice. Yo no utilizo I, utilizo G, porque en el Spectrum for G, es que me salía automático, estaban las dos teclas al lado, ¿sabes? Entonces, y como el tú estaba ahí con el símbolo shift, pues es que era automático. Yo creo que me pongo todavía, y sin mirar el teclado, podría teclear bastantes comandos sin mirar el teclado del Spectrum. Yo te tengo que hacer una pregunta con eso del teclado. Porque sí, claro, yo soy hijo del teclado del Mac 2. Entonces, a mí ahora con el ZX1, que tengo aquí un manual de un Gomas precisamente, para consultar las combinaciones de tecla, para mí es una pesadilla. Pero, ¿realmente se llega a hacer instintivamente? Sí. Porque tú ten en cuenta que, por ejemplo, comandos como el print, cuando metías todos los comandos de posicionamiento, add, con las dos posiciones de las dos coordenadas en pantalla, los comandos de color, que muchas veces los ibas concatenando en el mismo comando print, eso al final te salía, era, yo creo que era un aprendizaje muscular realmente. Sí, imagino que al final es como manejar un ratón de teclado al uso, al final lo haces sin pensar y no estás fijándote en lo que estás haciendo, pero para un novato como yo en ello, cada vez que tengo que escribir el tú, lo escribo con letra y no, error. ¿Cómo no. que error? Ah, verdad, no. Es que hay que dar la combinación de teclas. Lo acabas pillando, pero, sí, sí. pero joder. Es un poco duro para los que estamos acostumbrados, pues eso, a la comodidad de la de los señoritos de ir tecleando letra por letra, pero bueno. Bueno, ni te cuento yo después cuando venían los listados del cargador universal de código máquina en la micro hobby, que me tecleaba listados y listados, Madre mía, estoy, de hecho he empezado a leerme precisamente el curso de código máquina, sobre todo para hacerme una idea, una composición en la cabeza de todo este movimiento de registros y tal, que hace muchos años que no lo miro. Y eso, cuando veo una ristra de datas, digo, no. Yo escribo Assembler, pero la línea de datas que las cargue otro, que yo no quiero. Digo, madre mía, es que es una locura. Y te ves tres páginas llenas de datas. Hombre, madre a ver, cuando metes una datas, antiguamente, y esto yo creo que se ha hablado ya mucho en los podcasts de desarrollo, antiguamente no había las herramientas que tenemos hoy en día. Antiguamente las datas se hacían a pelo y se hacían desde la cuadrícula y te sabías pasar de binario a hexadecimal casi de memoria, porque estabas harto de hacerlo una y mil veces. Yo he compilado, he ensamblado a mano, es decir, ajá. como no tenía el GENS en su momento de Gsoft, el ensamblador, el compilador de Assembler, lo que hacía era, pues con el manual del +2A que te venían los mnemónicos y su equivalencia, iba sacando las datas a pelo. Claro, el problema es cuando te viene un salto relativo, que tienes que calcular las distancias habiendo sumado el offset. Bueno, eso era ya de volverte loco. Sí, aquello de aquí a Saturno, pero tienes que pasar por Marte para pillar la aceleración. Sí, sí. Bueno, hombre, yo me he buscado una... Yo he de reconocer que en mi búsqueda de herramientas para hacer esto mismo actualizado, me he buscado una aplicacioncita del iPhone, porque claro, yo de pasar los UDGs de la cuadrícula en papel a los datas no he pasado y no tengo soltura realmente convirtiendo. Entonces, bueno, hago el truco a la calculadora. Pero sí es cierto que me estoy empezando a dar cuenta de un detalle y ya aprovecho para ver si mi percepción es correcta. Y es que parece una tontería, pero ves código C de Z88 de K y tal, y dices, bueno, pues tiene su complicación y tal, pero tengo la sensación de que una vez que entiendes Assembler es mucho más fácil que manejarse en C. Bueno, a ver, yo el problema que tengo es que el C lo aprendí después del Assembler. Es así. Mi primer lenguaje fue el BASIC del Spectrum. Uh-huh. Mi segundo lenguaje fue el Assembler del Z80. Mi tercer lenguaje fue el QBASIC de MS-DOS y ya después ahí ya me metí en el Assembler de Intel y de Motorola 68000. Pero en el de Spectrum en concreto, a ver, yo es que veo C y me estoy imaginando cómo lo haría en Assembler. Sí, ¿no? Yo leo una línea de C y digo, es que esto en Assembler se hace, pues a lo mejor en 6 o 7 instrucciones, pero es que lo veo, que es más automático. Yo el Z88DK es una buena herramienta, lo que no sé, no he hecho pruebas hasta qué punto optimiza el código que compila. Yo tampoco, yo es que he llegado a ese punto y he seguido, a ver si me explico, empecé con el AGD, ¿vale? Cuando me encuentro con las paredes, digo, a ver, esto está muy bien tener la herramienta que te lo hace solo, pero de algún modo me está limitando porque yo quiero hacer esta otra cosa y tengo que andar buscando realmente ñapas, aunque no se note mucho, tengo que buscar una ñapa para engañar a GD, para hacer que el muñeco vuele cuando hay humo, por ejemplo. Y me encuentro que, claro, doy el salto a C y tengo que aprender una nueva historia, una nueva forma. Claro. Y digo, bueno, pero es que si doy otro paso más, ya estoy en el punto realmente donde no va a ser más allá. Y veo, percibo más fácil luego volver hacia el C, que desde el C ir al Assembler o luego te puede dar pereza. No sé. Yo en los años 89-90, cuando ya está con la decadencia del Spectrum, uh-huh. Cuando se hace en micro hobby el concurso de aventuras conversacionales, me hago con una copia de esas de parche en el ojo del PAUS y empiezo a probar cosas en el PAUS, ¿no? Llega un punto donde yo me quedo sin memoria, porque lo que estaba haciendo, yo me estaba haciendo la abadía del crimen uh-huh. en formato conversacional. Vamos, no me da. Con 7 personajes inteligentes que tenían sus rutas, sus horarios, imagínate todo eso diseñado en papel. 48, me pongo a hacerlo en el Spectrum y digo, no hay memoria. Mi 48K no daba para más. O sea, es que metí un personaje y me quedé sin memoria. Y ahí es cuando ya empecé a decompilar también el cómo estaba hecho el PAUS. Y claro, ahí es donde dices, bueno, pues yo cambiaría esto, lo haría de este otro modo. Pero claro, esas herramientas como AGD lo que te dan es una megaestructura que tú ya no tienes que diseñar. Que tú ya no tienes que trabajar, claro. Es que si tú en C te pones a diseñar un personaje, vas a tener que meter las características del personaje. Si tiene peso, si tiene una curva de caída, dónde están las funciones que van a manejar en cada ciclo de pantalla, en cada frame, para que ese personaje se mueva, no se mueva. Ahí ya vas a tener que hacerte tú todo. Sí, lo que pasa, a mí es que ves, me lo estás describiendo así, a mí no me suena a trabajo, me suena a diversión. Entonces yo claro creo que con diversión. Eso tengo ganado otro. Yo he dicho una de las cosas que estuve razonando, pensando en el mapeado del Javier's Bay Adventure y en una tontería muy grande. Y es que empecé a hacer una versión de la primera pantalla así en CPC con el AGD y me di cuenta que con relativa facilidad podía hacer que al salir de las cuevas ya fuera más o menos de día y que el fondo fuera azul, y que si me le curraba un poquito los sprites, podía hacer que el color cambiara y conseguir con el mismo contraste visual que cuando estuvieras en exterior, estuvieras en exterior. Y claro, lo siguiente que pensé es, jolín, en AGD he tenido que trucar y hacer dos bloques, uno para cuando estás dentro de la cueva, otro para cuando estás dentro, para la misma cosa. ¿Por qué no crear un bloque y luego cuando defino la pantalla poderle definir los colores? Digo, vale, pero es que esto AGD no me va a dejar. Entonces ya la siguiente es, leche, y si me hago yo mi propia estructura de pantallas con mi propio sistema de bloques, haré lo que me dé la gana sin que me limite la herramienta. AGD tiene la limitación de que los bloques son pequeñitos, uh-huh. El tamaño de pantalla internamente, aunque tiene su propia rutina de compresión y demás, ocupa lo suyo. Aunque tú definas el área de juego pequeñito, la pantalla va a seguir ocupando lo mismo. Vamos, lo mismo, te ocupa los 32 por los 22 de altura. Uh-huh. Sí que tiene esa rutina de compresión, con lo cual los que no has utilizado se comprimen muchísimo y apenas ocupan memoria. Pero después hay muchas cosas que lo que se te ocurra, la ventaja es que AGD se puede, entre comillas, parchear. Sí. Y ellos mismos lo han introducido. Es decir, Jonathan Claudel, cuando lo ha hecho, lo primero que ha puesto ha sido unas instrucciones donde tú puedes meter binario a pelo. Donde puedes meter con la instrucción ASM, tú le metes ahí bytecodeado los opcodes que tú quieras de Z80, con lo cual te permite una versatilidad grande. Eso permite meter la música in-game con pruebas que hemos hecho, te permite un montón de historietas. Yo, de hecho, una de las cosas que tengo ahí en mente que tengo que seguir trabajando cuando tengo un poquito más de tiempo libre es precisamente la multicarga. Es decir, que tú sales en una pantalla con una serie de objetivos concluidos y te carga un nuevo bloque de cinta y directamente te cambia completamente el mapeado con la opción de cambiar sprites, cambiar bloques, etcétera. Es decir, por así decir, una segunda, como hacía Dynamic, una segunda fase, aunque el motor propiamente del juego siga siendo el mismo. Sí, tiene buena pinta. A ver, eso a mí ahora, a día de hoy, me suena mucho a o versión de disco o incluso versión directamente hecha para uno o sistemas similares que ya te permiten directamente poner todos los ficheros que tú quieras. Pero sí, de cara, partamos de una base, es que a mí los multicargas del 48 les tengo un poco de manía. Eso de volver atrás cuando te matan y volver a, si son dos fases en el cual una terminas una, ya juegas la otra, te maten las veces que te maten, bien. Pero pues te quería ver yo a ti desarrollando en AGD con cinta, o te quería yo ver a ti desarrollando con cinta el pause. Tú no sabes lo que era cargar el pause en 48K, es que cargas un overlay si estás editando los mensajes de sistema. Ahora, como estoy editando los textos de las localidades, tengo que cargar otro overlay. Doy para atrás a la cinta, el overlay 1, el overlay. Bueno, sí. Eso era una locura que no te haces idea. A pesar de que yo aguanto los tiempos de carga del AGD tranquilamente, sin acelerarlo, y que uso de forma virtual cintas, he de reconocer que yo recuerdo cuando estaba haciendo el GiroQuest, mi cutre salchichero GiroQuest de hace unos años, Y recuerdo que efectivamente era mucho más complicado. Y venga, cinta para adelante y ponle una marquita. Y me he equivocado, esta no era la pantalla que tenía que cargar. Era tres versiones más atrás. Ahora, entre que todo es digital y que solo te haces una copia de un fichero 30K, si ya tienes 40 backups del mismo, ha ganado mucho la cosa, evidentemente. Sí. Yo, habéis visto en el canal de AGDEPS, bueno, pues unas pruebas de concepto que he estado haciendo para temas isométricos. Uh-huh. Al final, la ventaja de los snapshots y las herramientas que tenemos hoy en día es que lo cargas en 5 minutos y un día que tienes un cuarto de hora, le dedicas ese cuarto de hora y avanzas un montón. Sí, eso lo tienes que hacer con la máquina como se hacía hace 20 años, es decir, conecta la máquina, enchufa, carga el programa de desarrollo, que no te dé error, ahora coge la cinta donde tienes los datos de desarrollo, carga los datos de desarrollo. Sí. Para lo que hoy te rinden 15 minutos, entonces necesitabas dedicarle una hora y media. Esto habiendo pedido cita para usar la tele. Y eso habiendo pedido cita para usar la tele. No. O sea, en eso hemos ganado un montón y de hecho es uno de los motivos por los que yo al final decidí desarrollar directamente en el emulador en vez de ponerme en el 1, porque lo que necesito es, si tengo 15 minutos para aprovechar entre clase y clase o entre tarea y tarea o después de comer o lo que sea, quiero poderme poner a aprovechar el tiempo y luego cambiar de tarea. Bueno, el 1 sí te permite sacar snapshots también, ¿eh? Es decir, el 1, la ventaja que tiene, no es que haya hecho algo completamente nuevo, ha integrado muy bien una tecnología, el DIFF-MMC, que si lo pones en tu Spectrum real, pues ya tienes que volver a sacar el Spectrum, a sacar el transformador, tienes que sacar el DIFF-MMC bien conectado. De este modo, bueno, lo tenemos ahí todo y con micro USB. Yo desde que lo tengo, he de decir que juego mucho más al Spectrum real. Sí. Y tengo mejor esa sensación, mientras que en el emulador, echar una partida en emulador, sí, pero no. Yo tengo un netbook con un Linux pequeñito y tengo ahí puesto el Fuse con unas cuantas aventuras conversacionales. Y la verdad, aunque sea mi máquina de jugar aventuras conversacionales, no es el mismo feeling que cuando pongo el ZX1. No, totalmente. De hecho, yo la primera prueba la hice con el Fantasy World DC, el 3, y se nota. O sea, llámenme paranoico el que sea, pero yo le noto la diferencia al control. Es muy liviana y muy concreta, pero sí. Pero la continuidad que yo logro manejándome en el 1, que es la que yo conseguía en el más 2, entre salto y salto y sabiendo cuándo mantener pulsor salto para que según llegue al píxel de ponerse de pie vuelva a saltar en dirección contraria, yo eso no lo he logrado en emulador y sí lo he logrado en el 1. Efectivamente. Esa sensación de realismo, de hecho, el Profanatio lo tengo puesto en el 1. Bueno, yo Profanatio es mi juego de no jugar. O sea, yo Profanatio nunca pasé la primera pantalla. No, yo me he llegado a la 12. Me pasó con el Nonamed también. O sea, de esto que el Nonamed, después de la tercera o cuarta pantalla, ¿pero qué juego es este? Por Dios, esto no se puede jugar. No, de hecho, a mí me ha resultado curioso que cuando te pones con calma, o sea, sin prisa y sin presión, acabas pillándole el truco, pero yo lo tengo ahí como juego de algún día, me lo tengo que pasar, pero tampoco me obsesiona pasármelo mañana. Me apetece, me voy y me torturo un rato. Cuando me canso, pues cambio de juego. Mira, hay juegos que son complicados y largos. A mí Heath Over Hills me parece de lo mejorcito que hay, o el Batman en 3D, ¿no? Y la verdad es que son juegos donde dices, cuesta un huevo terminarse el juego, dicho así. Y me pasa lo mismo con Saboteur. Pero dices, pero solo jugar y poder estar 5 minutos jugando, aunque al final termino muerto, pero me da sensación de que he avanzado, de que he disfrutado, de que lo que yo quería, que era matar el tiempo, lo he podido hacer de un modo amigable, que no estar ahí frustrado. He quedado en 3 minutos 7 veces, he perdido 20 vidas. Es que esto es... Sí, de hecho la prueba la tienes en que yo el DC, el 3 concretamente, me lo paso, me lo sé de memoria, pero casi literalmente. Y le doy una y otra vuelta, ¿por qué? Porque matarte te matan, pero te lo puedes tomar con calma y no tienes que estar ahí frustrado continuamente. Ahora, el Profanation es de a ratos. Y sí, ya Navy no, Movies, Army Moves, yo, eso, con eso no puedo. No puedo porque comprendo el por qué eran así en la época, había que darle gráficos y había que sacar rendimiento, pero a mi jugón de hoy en día no le va tanta frustración, le va el reto, pero eso ya lo considero pasarse. Para la época era correcto, pero... Yo creo que por eso programar para mí era casi el reto. Sí. Es decir, ¿cómo esta gente hace esto? Y después, bueno, ya cuando me hice con el monitor de código máquina, el Mons, ¿no? Pues eso ya era, vamos, eso era gloria pura en la pantalla del ordenador, ¿no? Y era el truco para que una madre, cuando se acercaba y te veía que tenías allí letras y cosas y te decía, venga, que se enfría la cena, tú decías, que estoy trabajando, espera, que ahora termino. Pues también era la excusa que servía, ¿no? Porque lo que se ve visualmente es que estás trabajando haciendo algo raro con números, claro. Pero bueno, realmente es un disfrute, ¿no? Sí, sí. De hecho, esa sensación es una... Yo la tuve después en desarrollos posteriores, más Visual Basic y cosas así, pero efectivamente, cuando llega el momento en que le puedes empezar a dar órdenes a la máquina y que va haciendo cositas y que vas tirando, es muy, muy satisfactorio. Yo creo que también tiene mucho que ver con lo culpables que somos de programar como si fuera un juego realmente. Porque para nosotros, al menos para mí, es jugar, o sea, efectivamente, es un juego más. Yo creo que tengo un amigo en uno de los grupos en los que estoy, que Longinos del grupo Amnesia, que dice, son mentes inquietas, ¿no? Y yo creo que al final, los que jugábamos con Tente, antes de que existiera el Lego, y hacíamos cosas extrañas, pues no solamente es gente que después termina en arquitectura o lo que sea, ¿no? Sino que al final, ¿cómo desarrollo cosas que yo imagino? Y la informática lo que te da es la capacidad, ¿no? Desarrollar cosas que tú imaginas, que de otro modo no tendríamos herramientas plásticas para hacer. Sí, sí. De hecho, algo parecido hablábamos con Chema el otro día también, no desde la perspectiva más plástica, sino de la perspectiva de cómo organizar la cabeza también. Que también. Es un aspecto que hacía años que no reparaba yo en la gran diferencia que hay entre los que hemos amueblado la cabeza en base a organizar código, o si no, no consigues hacer nada con la máquina, y los que han ido un poco más a alegría y viva la vida porque estaban programando personas de alguna forma, gente más sí. de la rama social, y eso se nota un montón. Totalmente. A mí, pues yo siempre he dicho que tengo una mentalidad como muy lineal, y yo creo que me la da precisa. Es que yo, de verdad, que todo lo veo al final es que es una ristra de código que hay que ejecutar, ¿sabes? Sí, es, hasta cuando yo planifico mi día, pues al final es una ristra de código que voy ejecutando. Claro, por eso a todo el que programa le viene bien un sistema estricto de gestión de tareas, porque es lo que necesita y lo que le apetece. Sí. Y a otra persona le pones un sistema de tareas un poco estricto y te lo tira a la cabeza y te dice, a ver, ¿esto qué mierda es? O sea, sí. No. Bueno, son cabezas lógicas y bueno, yo también cuando veo pues mucha gente, ¿no?, que dice el Spectrum que supuso y demás, pues yo creo que despertó el interés por la informática en un momento en que la informática empezaba a eclosionar realmente. Yo el recuerdo que tengo de chaval en el colegio cuando era una escuela unificada en el pueblo, ¿sabes? De esto que iba los de sexto, séptimo y octavo de GB juntos en el mismo aula con el mismo profesor. Y recuerdo aquellos libros que salieron de yo creo que era de Anaya o de SM. Anaya Multimedia, sí. Que empezaban a sacar ahí temas de pues el BASIC. Yo recuerdo que antes de tener el ordenador yo había leído en aquel libro lo que era la tecla Enter y para qué servía. Claro, cuando tuve el ordenador, buscar la tecla Enter y pongo algo y doy al Enter, era algo casi, vamos, que yo había leído ya en el libro y que eso iba a ser el futuro. Que para la gente que hoy en día, claro, ya está acostumbrada a darle a un botón del móvil, conectarse con alguien que está a 3.000 kilómetros de distancia en un pestañeo, pues a lo mejor esto de la tecla intro le suena a tontería, pero imaginad por un momento que para nosotros era como viajar por primera vez a la Estación Espacial Internacional y que te explicaras cómo funcionan los cacharros de allí. Que para el común de los mortales es totalmente alienígena, pero para los que están allí es el día a día. Pues es un poco el mismo rollo. Ahora para nosotros es como si estuviéramos todo el día en la Estación Espacial, pero no entonces. Era la época en la que las televisiones se sintonizaban con el ajuste gordo y el ajuste fino. Totalmente. A rueda. Es decir, con un dial. No había automatismo, era todo totalmente analógico, unas ruedecitas. Sí, con el pinchito famoso, el de la mía era rojo, y el pinchito, y como se te partiera el pinchito, estaba muerto. No, con un palillo. Un palillo se podía, también es cierto, ahora que estoy recordando la forma también. Pero vamos. En todas las casas había un palillo cerca de la tele. es que es curioso cómo han cambiado en los últimos 30 años, que parecen dos días, pero no dejan de ser 30 y pico años, absoluta y completamente lo que es toda la tecnología, todo el acceso a la tecnología y todo lo. La base global de algo que entonces era los cuatro locos y que ninguna madre o pocas madres y padres veían como algo de proyección de futuro, que eso tampoco lo olvidemos. Y con respecto a ahora, que ahora dicen, uy, mi hijo está en informática, va a ser la hostia. ¿Sabes? Entonces el que decía, no, yo es que mamá me quiero dedicar a hacer videojuegos, pues imaginaos en la época actual si os calzáis una gorra, le decís a vuestra madre con 18 años recién cumplidos que queréis ser maestro Pokémon, pues lo siguiente que va a hacer es llamar a los loqueros para que os encierren. Pues entonces era un poco lo mismo, tú le decías, mamá, quiero ser programador, y pues casi era mejor que fueras actor. Entonces. Pero había una pequeña intuición, yo creo, también por parte de nuestros padres, ¿no? Que era que ellos veían que realmente, aunque echábamos mucho tiempo, muchas horas y muchas horas de sueño, yo a veces mis padres ya cuando se iban a la cama veían la luz en mi habitación, era el toque y Sergio, que mañana hay que madrugar, ¿no? Uh-huh. Pero ellos veían que realmente, aunque echábamos tiempo, no era un tiempo perdido. Sí. Me explico, es decir, ellos veían que lo que manejábamos junto al ordenador no eran juegos absurdos en los que perdíamos el tiempo, sino que ellos veían que realmente trabajábamos. Es decir, teníamos ellos veían el código que yo escribía. Uh-huh. No lo entenderían, pero ellos veían que aquello no era un juego sin más. Sí, veían que había una motivación, algo que aunque eso en sí no tuviera un sentido directo, pero sí te estabas cultivando tú, que es algo que también, desde la perspectiva de adulto, ahora ves el niño y dice, bueno, estará haciendo algo que le gusta, que a mí no puede parecer un juego, pero está desarrollando la mente. Eso es, eso es. Yo creo que nuestros padres ahí sí eran conscientes, porque además hacían un esfuerzo. Comprar un ordenador en aquella época, comprar una televisión de 14 pulgadas para que no quitaras el canal del fútbol. Claro, es que estamos pensando que es que en aquella época dos televisiones en una casa empezaba a ser ordinario, pero todo el mundo podía, era un lujo. Y además una de ellas dedicada solo para el ordenador, que yo era, bueno, el ordenador empieza a tener ya una posición en la habitación. Es decir, porque yo recuerdo los primeros años que el ordenador se guardaba en la caja, se sacaba el Spectrum, se sacaba el transformador, se conectaba todo a la tele, se terminaba, se recogía todo. Hasta pasó un periodo hasta donde el ordenador ya tiene un espacio físico como hoy lo tienen en nuestras casas. Sí, eso lo rompió también un poco, creo yo, el Amstrad. O al menos la gente que tenía Amstrad. Bueno, no lo sé. Porque, claro, es que ocupaba lo suyo. Claro, claro, ya tenía ahí el monitor integrado, lo cual ya le daba otro aspecto, más de microordenador, más de ordenador fijo, de puesto fijo, por llamarlo de alguna manera. Lo cual, por cierto, me lleva a una pregunta. ¿El Spectrum fue la primera máquina? ¿Hubo alguno más en tu infancia, en Amstrad, en Commodore, incluso anterior? Mira, yo tuve en el instituto compañeros que tenían MSX. ¡Oh! ¿Sí? MSX. Vale, vale. Bueno, se demuestra que había gente con MSX. Sí, sí. Había gente con MSX. Un compañero de curso, también que estaba vivía en el mismo pueblo, uh-huh, en una urbanización de estas nuevas que se hicieron en los años 80, y este tenía un dragón. Olé, un dragón. Que él tenía su manual de assembler de dragón y yo me devoraba las micro hobbies con los listados de assembler de Z80. Uh-huh. Y al Amstrad lo había en el instituto, en el aula de tecnología, que entonces nos daban algo de informática y tal. Pero yo recuerdo, fíjate, coger, definir el UDG en el Amstrad, sacar ahí un gráfico y el profesor le hacían los ojos chiribitas. Sí. Literalmente, le hacían los ojos chiribitas. Y dices, bueno, algo que para mí era algo como muy obvio, claro. El profesor estaba en años luz de lo que venía después. Claro. Y de lo que nosotros como chavales con mentes abiertas estábamos absorbiendo como esponjas. Es que la diferencia en la época es como Stephen Hawking haciendo una ecuación de segundo grado. O sea, pero no porque seas más inteligente, sino porque como para ti es el pan nuestro y para los demás todavía tenía un gran componente de magia, muchísimo. Claro, bueno, tú fíjate en aquella época un chaval de mi clase que tenía un 80-86. Aquello era un pasote. Porque yo cuando me dice, no, es que tengo el test drive en discos de 5 1/4, y el tío te lo traía en la carpeta, claro, en la carpeta clasificadora, metido el disco allí como oro en paño, y tú decías, joder, tío, este tío tiene un 80-86, ¿qué es eso, tío? Vaya pepino. Sí, sí, ya ves. Yo me acuerdo cuando ya, 80-86, Pentium 100, 16 megas de RAM, un giga de disco duro. Y, o sea, que yo decía, madre mía, ¿dónde vamos con esta máquina? ¿Qué? Va a moverse los bytes más rápido de lo que los podemos consumir. Es imposible. Pues, fijaros dónde ha quedado aquello. Hombre, tú piensas después, yo mi salto, que eso sí que fue un salto muy cualitativo. Uh-huh. Yo pasé del Spectrum en casa, cuando entro a la universidad, en el aula había dos aulas, la de Mac y la de PC. Uh-huh. Y la de Mac estaba súper avanzada respecto de la de PC. Y empecé con los Mac directamente. O sea, yo el salto que di fue del Z80 al Motorola 68000. Después ya me fui a un colegio mayor a vivir solo y tal. Y ahí ya me compré un PC y volví al Intel, que se parece más al Z80 que a Motorola, ¿no? Eso. Recuérdame tu dirección, por si alguna vez lo de Regreso al Futuro se vuelve real, ya sé a quién tengo que clonar y sustituir. No. Esto, yo la verdad es que el salto fue muy fuerte porque los modos de direccionamiento y demás que tiene el Motorola no tienen nada que ver con el Z80, ¿no? Uh-huh. Pero yo recuerdo que cuando vi que había un debugger en el Mac de serie, las MacBooks, que lo instalabas en el sistema, que tenías el botón de interrupción y directamente entrabas en modo consola y al debugger, aquello era gloria. O sea, era gloria. Antes era ciego y ahora veo. O sea, joder. O sea, vamos. Yo hace poquito que descubrí, no me acuerdo qué emulador era, que tenía un botón por algún lado de visor de memoria. Y me meto allí, empiezo a ver los ceros, todo el código hexadecimal. Digo, hostia. Digo, no tengo ni idea de lo que pone, pero estoy seguro que cuando me ponga por la manera simple, esto va a venir de lujo, porque aquí es que se ve todo lo que hay y vas viendo cómo va cambiando toda la memoria. Y dices, madre de mi vida. Pues claro, en aquel entonces, eso que ahora, entre comillas, es algo trivial, o sacar el depurador en un navegador para ver cómo está escrito el código HTML, entonces era ciencia ficción. O sea, tú escribías el código, sabías lo que habías hecho, le decías lo que tenía que hacer y esperabas y confiabas en que lo hiciera bien. Si te reseteabas el ordenador, pues mala suerte. Yo ahora con el BigHabis fue genial, porque cuando MacLeod dice, bueno, yo ya he sacado los pokés y me he divertido, yo ya me lo he pasado teta haciendo esto. Y es que esa sensación la he tenido yo siempre. O sea, yo cogía el juego, miraba las cabeceras de carga, miraba las protecciones que llevaba el BASIC. Bueno, yo hoy en día en el grupo en el que estoy, en Amnesia, realmente somos un equipo de esto, de participar en CTFs, de hacking y demás. A mí, de todo lo que aprendí entonces, me ha venido todo lo que puedo saber ahora. Sí, sí. Y es la base. Yo hay alguna gente joven así que pregunta, ¿y esto cómo se aprende? Tal, digo, mira, cógete una máquina de 8 bits, léete la documentación de arriba abajo, porque los manuales eran verdaderos manuales súper bien documentados, no lo que tenemos ahora. Y dices, y si no, cógete el datasheet de la CPU y mírate cómo estaba hecha. Aprende un modelo básico bien y luego ya te vas a la actual. Y ya lo entenderás. Y es que ahí tienes toda la base. En eso el gran Fran Gallego, que es otro de los que me ha convencido a mí con famosa ponencia aquella de vamos a hacer magia como Harry Potter, pues yo salí después de escuchar la ponencia directamente a por el caldero, a comprarme un caldero. O sea, directamente. Claro, yo después de todo esto me pasé al mundo de la Demoscene. Bueno, que eso ya ni te cuento. Espera, ¿no? Que ahora cuando hacemos todo el lado. ¡Oh! Va, que va. Estuve ahí metido con un grupo Nocturns que, y bueno, mi parte era un poco el tema de los engines, los motores de audio para síntesis en tamaños muy pequeños, ¿no? Para intros y demos de 4 y de 64K. Y eso es pura locura. Tenéis que estar un poco locos. O sea. Porque claro, dice, no, es que esto es un Spectrum, es una locura. No, pero es que encima lo ha metido en 4K, me cago en la madre que os parió. O sea, ¿cómo coño hacéis eso? O sea, bueno, el Spectrum es más complejo, pero bueno. O sea, yo cuando vi, ya se va a decir, guau, esa demo está más que Super Apple. Yo, el famoso vídeo del Badapo, con el famoso vídeo, y que al final no deja de ser un buffer, ta. Sí. Pero claro, yo veo una reproducción así en la pantalla con esa suavidad y digo, esto, o sea, ¿cuántas horas se han pasado viendo a ver dónde demonios encajar las piezas de código para que esto no se ralentice? Bueno, eso se hacía en los juegos, ¿eh? Realmente mucha gente que, esto ya se ha dicho en muchos podcasts, ¿no? Mucha gente que después ha programado videojuegos pasaba del mundo de la Demoscene. Y al final el mundo de la Demoscene realmente surge en el mundo del reversing y del cracking. Es decir, cuando yo te saco los pokés o te hago un cargador porque te he craqueado tu juego, te hago un pequeño efecto para que veas que yo sé hacer lo que tú haces en el juego. Y al final eso ayudaba a mejorar la programación en el juego. Es decir, ahí, claro. Y las copias de trucos de unos a otros eran evidentes. Claro, muchas veces. Claro. Estoy pensando ahora con esto del cracking, que ahora lo tenemos muy fácil, porque buscamos un tutorial en internet, te pregunto a ti o le pregunto al lado que sabe hacerlo y te dice, mira aquí o mira este libro o mira este artículo. Claro, entonces la documentación que había era, píllate el juego del download, desensámblalo, a ver lo así que hace. Y búscate un desensamblador. Y si no tienes un desensamblador, haces un listado de los datas haciendo los pics, haces un forge igual a 40.000, tú 40.025, pin pic, y lo pasas a papel, lo desensamblas a mano. Mira, los Lemmings, recuerdo la demo que sacaron de los Lemmings en la Micro Hobby, utilizaba un sintetizador de sonido por el Beeper de 3 canales. Brutal. El FX no sé cuánto, bueno, que ahora mismo está en el Bipola y todos estos editores actuales, ¿no? Uh-huh. Pero yo, como no tenía impresora en el Spectrum, lo que hice fue, me lo desensamblé a mano, me lo copié en unos folios y lo documenté en los folios. Toma por culo, con 2 pares. Claro. Con un par, así. Claro, dices, me llevó trabajo. Pues yo tendría entonces, yo qué sé, 17, 18 años. Me llevó, pues a lo mejor una semana. Pero la experiencia que sacas y lo que aprendes haciendo eso, Yo después cuando vi síntesis de sonido en la carrera y cómo era, pues yo qué sé, la transformada de Fourier y todo eso, dice, bueno, es que esto lo he estado haciendo yo sin saberlo. O sea, que te llegaba el profesor y te pregunta, ¿alguna duda? Bueno, si quieres que te resuelva alguna, tú, ¿qué dudas tienes tú, no? O sea, vaya tela, macho. No, está cojonudo. De hecho, ahora antes de que se me olvide, estabas hablando de MacLeod y tal. No sé si llegué a bloquearlo bien, pero en la 1.1 el pago, sí, en lo de vidas infinitas no debería funcionar, al menos el que sacaste. Sacó él. Le metí un cepo adrede para que el que quisiera se entretuviera otro rato más en la 1.1. Yo no lo he mirado. He visto por ahí que el Cesaurus ahora ha puesto un buscador de vidas automático. ¿Lol? Es trampa, eso es el poke del poke, o sea. Sí, ha puesto un buscador de vidas, bueno, ahí automático y tal. Lo interesante de buscar los pokés no es utilizar un programa que te los busque automáticamente, porque con el emulador es muy fácil hacer eso. Uh-huh. El ideal es eso, que tú desensambles, que tú veas cómo está construido el juego, que tú entiendas los bloques. Pues esta es la rutina que borra la pantalla, esta es la que pinta el sprite, esta es la que carga los menús, etcétera, y que tú saques a partir de ahí, tú descubras, ah, pues mira, aquí es donde hace la comparación para decrecer la energía, pues si esta comparación la cambio o la pongo de este otro modo, en lugar de decrecer la energía, no solo no decrece, sino que ahora puedo hacer que los enemigos se paralicen todos. Claro, sí, y a partir de ahí ya no sacas un poke de vidas infinitas, puedes sacar un mod del juego completamente. Yo fíjate que el Castlevania, una pantalla secreta, la encontré cuando estaba buscando los pokés. Vaya tela. O sea, te encuentras por ahí en código de, uy, está cargando una pantalla. Claro, que porque no... el Castlevania tiene un truco muy chulo, porque las pantallas las tiene comprimidas de 4x4. Uh-huh. La idea es que desde la pantalla en la que tú estás siempre te vas a mover en 2, 3, 4 direcciones como mucho. Entonces él descomprime 4 juntas y las genera en memoria. Entonces, como es 128K, pues no, las genera en memoria. Claro. Eso le sirve para hacer los scrolls, por ejemplo. Esa especie de. Es un fake scroll que hace cuando llegas al borde, entra a la otra pantalla, ¿no? La siguiente pantalla empuja y da salida a la que estás actualmente. Bueno, pues en una veo, está cargando una pantalla para abajo. Y aquí no hay ningún sitio para ir para abajo. Y de repente voy probando y digo, ahí va, hay una pantalla secreta aquí. Vaya tela. No, mola. Y bueno, tengo algunas cositas así, algún easter egg también encontrado en algún juego, no recuerdo cuál era, pero había uno que en una combinación de teclas, cuando estaba redefiniendo, si elegías una combinación concreta de teclas, te salía un easter egg que era la serpiente, vamos, el snake. Anda la leche. Pues fíjate que es un sitio donde no se me hubiera ocurrido esconder una forma de meter algo de alguna contraseña o alguna cosa así, pero es buen sitio. Buen sitio. Bueno, yo cuando jugamos a los CTFs hubo uno una vez, hace un par de años, que era concretamente un juego de Commodore 64. Y era brutal, porque era el típico juego estándar, le habían metido ahí y bueno, era una chulada lo que habían hecho. Realmente era una capa sobre el propio emulador y en función de una combinación de teclas también que fueras tecleando, se pokeaba la memoria y en lugar de Game Over... te escribía la contraseña del paso de nivel. Vaya tela. Hostia, joder. O sea, me estás hablando de que, a ver, o sea, había una combinación de teclas sobre el emulador. Sí. No sobre el juego, sobre el emulador que variaba un juego determinado para hacer otra cosa. Eso es. Para que en lugar de poner de Game Over, cuando perdieras ya te ponía la clave del nivel. Solo lo que me estoy preguntando es si eso es una máquina 8 bits que no se hará ahora en las aplicaciones. Bueno, te podría contar cosas que he visto. O sea, le das una combinación de teclas y te lee la mente y te lo escribe ahí y... Pues vamos. Te podría contar anécdotas. Anécdotas, compañero de grupo se pone a mirar una aplicación de mecanografía y se encuentra adentro que tiene inyectado un generador de tarjetas de crédito. Ah, bien. Y como esas, otras muchas más. Pero así, tal cual. Sí. Y, así tal. Pero, o sea, yo ahora hago la pregunta al contrario, es decir, porque para hacer cosas así hay que emplear tiempo. Entonces, sí. ¿Por qué? O sea, ¿por pura diversión y ya está? Bueno, vamos a entender que es pura diversión, vamos a entender que puede haber otras motivaciones por detrás. Yo no quiero ser conspiranoide, pero bueno, oye, la esteganografía está ahí, y la esteganografía no solamente es escribir un mensaje dentro de una imagen que tú no ves, puede ser meterte un programa dentro de otro, lo que siempre ha sido un troyano, pero que pase desapercibido y que no sea malévolo, sino te estoy pasando un programa que teóricamente hace yo que sé qué, pero dentro tú sabes que llevas otro que tiene otra potencialidad completamente distinta. O sea, ese tipo de trucos, las típicas aplicaciones que colaban en la Store, que esto lleva un emulador de Super NES dentro, hasta que te lo descubren, claro, pero mientras ya se habrá bajado medio mundo. Claro. Vaya tela. No, es que yo cada vez que oigo estas cosas flipo más, porque claro, ya no es solo hacerlas, es emplear el tiempo en hacerlas, en probarlas, en distribuirlas, para que luego al final el conocimiento público sea relativamente poco, realmente, de esas cosas. O la mitad de la gente ni se entera de las aplicaciones normales como para enterarse lo que hay oculto dentro de ellas. Sí, pero bueno, ahí son los modos de transferir determinada información sin que cante, sin que salten las alarmas. Ahora, se lo tienen que pasar en los servicios de inteligencia hoy en día, madre de mi vida. Bueno, me imagino, no sé. No, te lo digo, pues si esto es en plan, a nivel diversión o a nivel jugueteo o tal, no sé qué, miedo me da lo que pueden llegar a hacer equipos de desarrollo dedicados a colarte troyanos para espionaje a gran escala sin que se note, cosas así. Algoritmos que descompriman el programa y lo ejecuten cuando reproduzcas cierto wave de audio codificado de tal manera que no sé qué. Que me estoy imaginando cosas así, y puede ser muy friki, mucho, mucho, mucho, mucho. Pues a lo mejor estás imaginando la realidad. Pues no lo sé, no sé, es una ocurrencia así estúpida, pero es una forma de esta de, mira, si no tienes la clave, la contraseña, y sabes lo que estás haciendo, no vas a encontrar nunca nada. ¿Sabes? Pues muchas veces es así, realmente. Vaya tela. No, es flipante, es flipante. Oye, hablando no tanto de codificación, sino de la parte más videojueguil en sí, ¿hay algún juego favorito, típico juego de la infancia, de este juego lo he jugado durante años y vuelvo a jugarlo y me lo sigo pasando bien? Pues mira, quizás porque fue de los primeros que me venían con el ordenador, el Manic Miner. Ese es un juego que para mí es mítico, mítico. Sí que es verdad que el sonido del inicio está desafinado, ¿no? Lo siguiente. Sí, un poquito. Terrible, ¿no? Pero es un juego que a mí me parece muy equilibrado, en el sentido de que a medida que vas jugando vas evolucionando, vas cogiendo realmente las estrategias y cada pantalla te sigue sorprendiendo, ¿no? Qué bueno. Y la verdad es que es un juego que es asequible, se puede llegar a pasar. Pasé muchísimas horas jugando al Manic Miner. Me quedó una espina clavada con un juego conversacional, porque era en inglés, el Smuggler's Cove, que también me venía de Quicksilver, también me venía con el Spectrum, pero claro, mi nivel de inglés entonces es que era tirar de diccionario constantemente, ¿no? Yeah. Hasta Cove, pues yo no he tenido un nivel de inglés que pueda decir me muevo con cierta soltura. Sí. Y después un juego que este es de factura española. El Jundra. A mí ese juego me pareció brutal, brutal. Desde la pantalla de carga hasta el movimiento que tiene, lo fluido que es, el mapeado, lo calculados que estaban también algunas partes del mapa. Sí. Me pareció un juego muy, muy, muy, muy chulo, muy chulo. Sí, es una de las cosas que además, sobre todo en Spectrum, a mí me sorprende mucho cuando veo algún juego que destaca precisamente en que es fluido, pero no con lo típico de un spray de 16, no, un spray que ocupa media pantalla y encima se mueve y dices, joder, pues si no fuera por los colores te podría decir que es una Mega Drive perfectamente, salvando las distancias. O sea, una de las cosas que quiero hacer en el futuro es desensamblar código así, o sea, ver cómo demonios lo está hecho, porque eso tiene truco voy a aprovechar tal tic del reloj para hacer esto sin que se me vea, para que luego cuando lo vuelque ya esté pintado y así no se note el salto y cosas así. Estoy convencido. Sí, bueno, yo creo recordar en su momento, creo que miré algo del Jundra, porque cuando aquello yo me dedicaba a mirar sobre todo los gráficos que llevaban, las máscaras y todo esto, cómo estaban los mapas internamente, y este creo que tenía los sprays ya prerrotados. Es decir, el sprite, tú cuando tienes la coordenada X e Y en el Spectrum, ya sabéis que los color classes que va de 8x8, Entonces, si tú vas a rotar el sprite X píxeles, 2 píxeles, tardas mucho, porque son muchos ciclos de reloj lo que tienes que rotar, pasar por el acarreo, volver a rotar, pasando por el carry. Todo eso te lleva bastantes ciclos de reloj. La ventaja es que si tú ya tienes el sprite rotado, simplemente tienes que estar, ya la tienes en memoria, no le tienes precalculado realmente. Les creo recordar que el Jundra jugaba con ese truco, con que tenía los sprays ya prerrotados. Y después, bueno, todo se soluciona cuando... con una caché. Sí, bueno, aquí es un... ¿Qué quieres sacrificar? ¿Velocidad o memoria? Algo tienes que perder. Esto es lo del chiste de Jaimito, ¿no? 2 más 2, rápido, 5. Dice, ¿cómo que 5, 4? ¿Qué quieres, velocidad o precisión? Sí, ¿no? Pues aquí al final es eso. Lo sabía yo. ¿Qué quieres sacrificar, velocidad o memoria? Claro. Mira, el juego es muy fluido, es súper vistoso. Bueno, pues a lo mejor el mapa no pudo ser todo lo grande que se quería, o con menos tileset del que te podrías imaginar. Bueno, pero tiene una fluidez el juego que se te quedan los ojos como... Que ni siquiera caes en la cuenta de los tiles que haya. O sea... Claro. Mira, un juego que me gustó mucho también fue el Capitán Sevilla. Pero yo creo que me resultó, pues por eso, porque era simpaticorro, era como muy, muy typical Spanish, ¿no? El poder de la morcilla, recuerdo el anuncio ese de la micromanía, ¡buah! ¿No? Pues lo del Capitán Sevilla, a mí ese juego me encantó también por cómo estaba hecho. Qué bueno. No, me resulta sorprendente porque, claro, cuando ves la perspectiva de los juegos simplemente como jugón y ya está, lo ves de una manera, pero cuando empiezas a, como me pasa a mí ahora, empiezo a analizar cómo están pensadas las pantallas, para cómo han encajado el avance para que vayas aprendiendo los distintos obstáculos, al final te empiezas a fijar en cosas que a lo mejor el común de la gente es que ni repara. Dice, pues me ha parecido divertido, pero ¿por qué? ¿Qué te has encontrado interesante en la evolución del juego? Pues no lo sé, me lo he pasado muy bien. ¿Sabes? Empiezas a analizar y dices, no, es que en las primeras pantallas incorpora dos elementos, luego los va incorporando poco a poco, en plan diseño de Super Mario y cosas así. Claro, eso pasaba, yo recuerdo en Micro Hobby, ¿no? Cuando decía, adicción. Dice, un juego, una adicción, ¿cómo puedes calcular tú la adicción que tiene un juego, ¿no? O adicción, sí. Semana, mes, año. Dices, ¿cómo puedes? Y al final, lo que te enganchaba un juego, además de su jugabilidad, evidentemente, era precisamente eso, que tuviera una. Que te fuera enganchando de un modo creciente. Es decir, bueno, pues me he pasado una pantalla, estoy dispuesto a ver cómo paso la segunda. He jugado un minuto y me han matado, vuelvo a jugar un minuto y me han matado, lo dejo. He jugado un minuto y me han matado, ahora ya estoy jugando 1 minuto 30 segundos. Bueno, me han matado, ahora ya juego 2 minutos. Es decir, vas increciendo y te va enganchando el juego. Gestionar la frustración del jugador sin llegar a romperle, pero manteniéndolo enganchado, pero a la vez haciéndoselo difícil, es un equilibrio. Y que tampoco sea un paseo, ¿no? Esto es como los dibujos, yo no me acuerdo en qué serie de dibujos, pero esta es que había un cristal al lado de una pecera, se hacía un agujero, empezaba a salir un chorrito y empezaba a tapar con un dedo y se abría otro, y vas con otro dedo y tapaba, al final acaba el muñeco tapando con la cabeza, los pies, la espalda, los otros así, hasta que al final se iba. Pues es un poco ese equilibrio de cómo conseguir que la persona se esté divirtiendo, pero a la vez generarle un reto. Porque si se lo ponen muy fácil, se aburre. Si se lo ponen muy difícil, se frustra y al final no juega. Estuve metido en todo el tema de las aventuras conversacionales, porque fue justo en ese cambio mío del Z80, del Spectrum a Mac, ya es esa época, la de los 90-91, yo recuerdo que las aventuras conversacionales tenían... Primero, buscar la plasticidad de los textos. Después de esa plasticidad de los textos, buscabas que tuvieran unas imágenes, bueno, que acompañaran los textos, que estuvieran bien. Pero después ya te fijabas el tipo de puzzle y de cómo el programador y el desarrollador del juego había pensado todos los puzzles para que tuvieran varias salidas, varias soluciones, que no fuera una solución tan lineal como podían ser los juegos arcade. Y realmente ese tipo de juegos enganchaba una barbaridad por eso. Sí, sí, además teniendo en cuenta que era puro texto. O sea, que estaría acompañado de imágenes y tal, pero que al final la imagen te la construías tú en la cabeza muchas veces. Sí, claro, es que ahí estaba la diversión de esos juegos. Y además eran juegos que al final era un poco como cuando se desensambla, ¿no? Que los juegas con papel y boli a lo del teclado. Sí, sí, bueno, pero totalmente. Y esta habitación va al norte aquí, al sur aquí, al este no te vayas que está el bicho que mata y así en ese plan. Sí, sí, yo recuerdo jugar esos juegos con cuadrícula directamente. sea, pero tal cual. Y está la pantalla 7, aquí había esto antes, y cuando ocurre esto en esta habitación, resulta que aquí ha aparecido un personaje que antes no estaba. Ese tipo de cosas, bueno. Yo lo recuerdo además no solo de jugar, sino de lo típico libro de cómo diseñar un juego de aventura. Lo primero que te decían, es una cuadrícula, dónde va a estar cada cosa, listado de objetos y tal. Bueno, yo tengo el problema que hace 6 meses hice mudanza, uh-huh, y yo no sé si he tirado la carpeta donde tenía los apuntes originales de desarrollo de uno de los juegos que hice en PC, uh-huh, que era precisamente este, La Abadía del Crimen, uh-huh, hecha sobre en modo texto. Lo que pasa es que al final ya me lo pasé a PC y lo hice en PC con el Syntax, uh-huh, de Javier San José de JSJ, uh-huh, y realmente, bueno, fue la oportunidad de decir, bueno, puedo hacer algo gordo. Y yo recuerdo, vamos, la cantidad de tiempo que invertí en el diseño real del juego, el planteamiento del juego, el mapa, los personajes, las características de los personajes, los horarios, uh-huh, y después el puzzle interno. Me había leído el libro, pero vamos, el puzzle interno fue completamente distinto al del libro. Claro. Sí, porque dije, si no, al final repite la misma historia. Claro, tampoco era esa era la idea. Era que se notara que era, la llamé en el nombre del señor, ¿no? Uh-huh. Era que se notara que era una aventura basada en, pero completamente distinta. me estás recordando una cosa muy interesante con esto de estuve mirando y cómo meto aquí las pantallas y ahora los personajes y tal, y es que cuando la gente juega los juegos no es consciente de las horas que te has pasado diseñando la experiencia. Aunque sea, sí, para algo muy sencillo, aunque sea para un simple matamarciano, te has estado sentado y decir, a ver, ¿y si el jugador qué va a pensar cuando esté aquí? ¿Qué va a hacer? A ver, ¿cómo puedo reaccionar? Yo no sé, yo ahora cuando veo los canales de YouTube y está la gente ahí con los gameplays y tal, ¿no? Cuando veo el de Javi Ortiz, yo la verdad es que me siento realizado, ¿sabes? Porque digo, joder, yo me tenía por malo jugando, tío. Pero cuando veo otros, digo, bueno, no era de los peores. Que es un chascarrillo, sí, pero sí, es real. O sea, esa sensación que tenías entonces cuando jugabas y decías, joder, qué malo soy jugando, ¿no? Debo ser el único que no se pasa nada. No, eso nos ha pasado. Tío. Eso es. Pero después leías las revistas y dices, joder, tío, salen pantallas que yo no he visto de este juego. Y dices, bueno, pues, qué malo soy jugando. Y sin embargo dices, bueno, yo creo que es que estábamos todos ahí en la media. Todos estamos en la media. Mira, a mí me ha pasado mucho. Yo he jugado relativamente pocos juegos, pero te encuentras el típico juego que es muy difícil y no encaja con tu forma de ver el mundo, de tu forma de defenderte, y ese lo dejas aparcado. Luego llega otro tipo de juegos que de repente te engancha y a lo mejor no eres tan bueno, pero como le dedicas muchas horas, al final lo acabas haciendo del tirón. Entonces parece que eres bueno en ese juego, pero luego te cambian la mecánica y a lo mejor ya no es tanto, pero es una cuestión de diversión. Si te diviertes con algo, al final le metes horas y horas y horas. Fíjate lo que puede ser programar en Assembler directamente si no disfrutas. Tú imagínate, claro. Imagínate lo que se enfrenta en un listado de Assembler. Claro, yo lo veo y para mí es una golosina que todavía no entiendo, pero para mí entender eso, el mero hecho de entenderlo, aunque luego no hiciera nada con ello, para mí es una golosina. A mí me produce placer. Entonces, claro, yo me imagino a alguien que no disfrute de eso y digo, esto es infumable si no lo disfrutas. Bueno, mira, en los modos, yo eso que dices, cuando aprendes en Spectrum a programar y ya te metes en el tema de vídeo, dices, joder, pero ¿quién ha diseñado la memoria de vídeo de este modo? ¿No? Por favor. Ostras, yo la primera vez que descubrí, tío, cuando lo puse en campos binarios y digo, joder, si esto está súper fácil de hacer, es súper lógico cómo está hecho esto. Vale, lo revolvieron, pero es súper lógico. Y entonces dije, ¿cómo paso yo esto ahora en Assembler? Bueno, pues roto por aquí, roto por allá, tal. En 3 pasos estaba hecho, tío. Y de esto que dices, joder, no era tan complicado lo que hicieron. Es hasta, tiene es hasta su lógica, pero hasta que se la encuentre. Claro. Y en el Assembler te ocurre eso, cuando tú ves cómo pues compara el final de una cadena, de cómo pues utilizaban pequeños trucos. Bueno, los cargadores turbo, eso es una delicia. Eso es una delicia, en aspecto, de verdad. A quien le guste desarrollo y quiera ver cosas súper espectaculares y cómo se calculaba todo minuciosamente, los cargadores que no son estándar son una delicia. Una delicia. No, es que es una de las cosas que a mí me atrae un montón. O sea, ¿por qué líneas? ¿Qué no podían pintar cuadrados? ¿O es una cosa de que está cambiando el borde a una cadencia determinada y por eso percibimos líneas pero no las hay? Bueno, sí las hay. Todavía no entiendo el concepto de por qué. Están las líneas. ¿Por qué líneas? Es bien sencillo. Por la ULA y por el haz de electrones. Es decir, cuando lo que hacen ellos, a ver, es un piloto entre comillas de carga que va cambiando de 1 a 0, de 1 a 0, de 1 a 0, ¿no? Y en función de qué distancia hay entre el cambio del 1 al 0, él entiende que está entrando un 0 o un 1. Es una frecuencia modulada realmente. Entonces, bueno, hay una estructura de un piloto que es el pi. Bueno, pues ese pi, ahí ya entran bytes, realmente entra un código de sincronización, un bit de sincronización, entran y después ya los bytes. El cambio de ceros y unos va cambiando el color del borde para que tú te des cuenta que todo está yendo bien. Realmente esa es la intención que tiene el cambio de color en el borde, que todo está yendo bien. ¿Qué ocurre? Que es tan rápido que la de electrones, según va bajando, la ULA al repintar, el color ha cambiado. Por eso se ven las líneas. Vale, o sea, en realidad es que cambia tan rápido que para cuando termina de pintar la pantalla es como si hubiera pintado cachos de 37.000 pantallas diferentes. Claro. No serán tantas, claro. Pero sí. Entonces, cuando ha cambiado tantas veces el borde de color en el según se va repintando la pantalla, que cada vez que el haz de electrones vuelve ya le ha cambiado el color. Porque son milisegundos lo que ocurre ahí. Eso a mí me flipa. Desde que descubrí cómo se hace en el Atari también, yo flipo. De todos modos, ese es el modo que se tiene de dibujar en el borde. Es decir, si te fijas... Mira, un juego que a mí me llamó mucho la atención fue el Paperboy. No por cómo era el juego, sino por el menú. En el menú ponía una especie de noticia y en los bordes de la pantalla conseguía dibujar. ¿Sí? Dibujaba unas líneas. Y dices, ¿cómo ha hecho eso? Yo esto? Que no me he fijado nunca. O sea, ¿cómo ha hecho me esto? Vas a tener cuando terminemos la grabación cargando el Paperboy para ver eso. No me he fijado pues nunca. Pues te fijarás. Es delicioso. El Jundra también tiene unos efectos en el borde. Pero, y después hay otros juegos que han sabido jugar con el borde espectacularmente. Bueno, yo he llegado a dibujar texto relativamente, ¿eh? Porque da hasta donde da y tienes límites temporales también. Justo encima del borde de la pantalla. Ahí he conseguido poner 4 o 5 letras sin problema. La hostia, o sea que podrías perfectamente hacer un cargador que, por lo que sea, oculte las rayas del lateral, pero que mantenga un contador, ¿sí?, descendente en la parte exterior de la pantalla y ya está. Sacársela fuera y ponerlo hecho encima de la mesa. Así, tal cual. Eso lo tienes hecho. Tienes cargadores que, en lugar de hacerlo en el borde, el mismo efecto que se produce en el borde te lo hacen en 4 o 5 atributos dentro del área imprimible de la pantalla, para entendernos. Lo hacen tan rápido que también les pilla el retrasado del haz vertical de electrones y se ven las rayas, pero no en el borde, sino pues en un dibujito de la pantalla. Vaya tela. Ah, esto es que los que nos están escuchando deben decir, vaya par de frikis, pero esto es pura. Esto es como estar a abrirse una bolsa de gominola de ositos, ¿eh?, y una tras otra, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, hasta que te termina la bolsa, pues igual. Es claro. Igual. O sea, yo, madre mía. Cuando tú aprendes las interrupciones, cuando aprendes a sincronizar con el haz de electrones, cuando tienes los cálculos hechos y dices, bueno, si ahora añado aquí un 1, un ciclo más, resulta que me quedo justo en la esquina donde empieza el dibujado. Sí, sí. Y os sorprenderíais los trucos que han utilizado los programadores internamente en algunos juegos. No, o sea, muchos utilizaban, pongo ahora el borde de un color, después lo pongo de otro y después lo pongo de otro. Y de este modo sabían calcular cuánto del dibujado vertical, del retrasado vertical de electrones, tenían en cada fase del juego. Dibujado de la pantalla, dibujado de los sprites, recalculado. Siempre es algo que yo suelo hacer, aunque sea con una aplicación de gestión. Un timer para abrir la base de datos, otro timer para grabar y otro timer para no sé qué, y luego pongo los valores. Nunca lo, pero es que me estoy dando cuenta de que para hacer eso en un Spectrum, ¿cómo lo haces? Y esa es una versión cojonuda del mismo método sin consumir, claro, prácticamente nada. No consumes, porque además la instrucción que te cambia el borde, que es un outdoor 54 con el color, son nada, eso son 12 ciclos de reloj, no es nada. Madre mía, si es lo que te digo, si tenía poco claro antes de iniciar la conversación que lo mío era irme directamente a los hierros y aprender de ahí para arriba, y ahora lo tengo más que claro, no a nivel del mundo actual, sino a nivel de aquel mundo, de aquello. O sea, lo que me quedé con ganas de hacer en su día, que era programar en su época y llegar al fondo en su época, pero hecho ahora. El poder bucear ahí. Lo tengo que pero hacer. Son cosas muy sencillitas. A ver, y esto es como todo, ¿no? ¿Cómo empieza todo el mundo con un lenguaje de programación? Con el Hola Mundo, con el Hello World. Pues esto es lo mismo. Bueno, pues va a hacer algo que imprima en pantalla, pues es un Hello World en Assembler. Bueno, pues me ha costado un montón. Da igual, hoy te ha costado 2 horas, pero ya verás, dentro de un mes no, eso te va a salir automático. Totalmente. Pues esto es así. Y después dice, bueno, pues ya cuando me rompí la cabeza para hacer 2 bucles anidados y tuve que guardar cosas en pila y después tuve que alinear de nuevo la pila. Y no, bueno, pues aprendes a hacer eso y cuando lo has hecho 20 veces ya después te sale automático. ¿Sabes lo más apasionante de todo esto? Es que a raíz de pensar en profundizar directamente en Assembler, empiezo a ver un poco más claro mi objetivo a futuro de, vale, ahora ya sé hacer esta tarea, este elemento que es jugable en un Spectrum. Ahora vámonos a por un Amstrad, que en teoría, salvando las distancias, es lo más parecido. Es lo más parecido y es lo más distinto. Porque yo cuando me miré la memoria de vídeo del Amstrad de PC, no, pues jolines. Pero el reto está ahí en sabiendo lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, lograr lo mismo o el equivalente en la otra máquina. Y ahora ya lo tengo en 2. Y ahora me voy al Commodore y a ver si qué tal soy capaz de hacer eso mismo. Y yo también, por ejemplo, estuve mirando cositas en Amiga últimamente, pues para hacer alguna cosilla con sprites y tal en Amiga. Bueno, es otro rollo completamente distinto. En Spectrum yo el problema que veo, y quizás es lo que ha pasado con el motor de los Mojón Twins, es que y es lo que ocurría en la época. ¿Por qué los juegos de Opera eran todos tan parecidos? ¿O por qué los juegos de Topo? Pues porque al final realmente los programadores tenían sus rutinas hechas y al final era un pequeño Frankenstein, ¿no? Al final un juego es un pequeño Frankenstein, dice, bueno, pues aquí ya tengo la detección de teclado, aquí ya tengo no sé qué, aquí ya tengo la que me sincroniza, aquí ya tengo el motor de audio, y era un pequeño Frankenstein. Pero bueno, también se iban mejorando los motores. Que no, que digo que se han mejorado los motores con el tiempo, pero me refiero en el sentido de que además máquinas posteriores hacían mejores cosas, más sprites, más efectos, más historia. Sí, pero venían todos de una base ya aprendida. A mí me pasa en MS-DOS cuando me pongo a ver cómo se escribe en memoria de vídeo, dices, bueno, pues con los modos de interrupción y demás, dices, vale, pues sí que es muy distinto al Spectrum, da mucho más juego, pero al final es 3/4 de lo mismo. Es decir, tengo unas direcciones de memoria donde yo voy metiendo unos datos y esos datos son la representación del color o del índice en una paleta. Luego ya buscarse las vueltas para modificar eso, haciendo truquetes, sin que se note cuando estás haciendo los cambios, etc. Claro. Y ni te cuento cuando después descubres que es que lo que tú has hecho ahí es el formato en disco de un BMP, de un archivo BMP, y dices, anda, pues mira, lo que aprendí haciendo aquello me sirverá para entender el formato de archivo. Vale. No, o sea, es que al final, cuando lo ves desde fuera, bueno, tengo un archivo gráfico de tal extensión y tal, lo vemos en plan extraterrestre, pero claro, cuando vas de abajo arriba, al final te das cuenta de que todo va apoyado en las historias que ha inventado la persona anterior. Es una evolución, claro, sobre evolución sobre evolución, y que no aparece nada de la nada realmente. Yo, bueno, aquí me matará Javier San José. Yo creo que en su momento se lo mandé, porque cuando él hizo el parser para Windows, para MS-DOS en su momento, si recordáis, Javier San José fue uno de los 7 ganadores comunes del concurso de aventuras de Micro Hobby. Y resulta, bueno, pues que le regalaron el DA a AD, el diseñador de aventuras AD. Y él, a partir de aquello, junto, yo creo que salieron 2 o 3 parsers distintos, el NMP, salió el Kaecho, salió el Syntax, él hizo el Syntax en versión MS-DOS. Y recuerdo, bueno, pues yo estábamos en contacto a través de un fanzine de aventuras conversacionales, él me pasó el programa, yo empecé a programar, casi, bueno, pues era una especie de beta tester, porque las dificultades que yo iba viendo, él las iba mejorando, ¿no? Pero cuando terminé de hacer la aventura, lo que me hice fue el de compilador de aventuras de su parser. Es decir, cualquier aventura que estuviera hecha con su parser, yo la podía decompilar. Y ver cómo estaba hecho y aprender de ello. Y ver cómo estaba hecho. Sí. O sea, es que al final no hay nada compilado que no se pueda descompilar, por lo que estoy viendo. A mí lo que me crispa un poquito, por ejemplo, en el AGD, ¿no? Es decir, te dice, bueno, pues estos son los eventos, esto es el mind loop 2, y dices, vale, ¿y cuándo se ejecuta el 1 y cuándo se ejecuta el 2? Yo no he encontrado diferencia. Tiene que haber la segunda. Claro. Pero no la hay. No la hay, no. Estuve mirando yo cómo estaba hecho el AGD y no tiene diferencia. O sea que... no tiene diferencia. Uno se ejecuta después del otro. Organízate el código como quieras, como te llamas, cómodo, básicamente. El 2 se ejecuta después del 1, punto. Y cada uno de ellos en un frame. El tema es que ese tipo de información, y pasaba lo mismo en el pause, hay cosas que el manual no te lo explica. Y a veces necesitas tener esa información. Cuando ya vas a... Porque a veces para saltarte las limitaciones que tú ves a priori, necesitas conocer al detalle cómo está hecha la herramienta. Para empujarlo un poco más allá, está claro, sí. Nada, necesitas conocer al detalle. A mí me pasó con algo muy trivial, realmente, visto desde la perspectiva del código máquina, muy trivial, pero me pasó con el famoso agua, de ir estar bajo el agua y a la vez usar eso para flotar en el aire, que al final es toda la misma rutina, no deja de ser un bloque custom, porque el agua no funcionaba en la 4.6. No funcionaba, lo recuerdo. Y entonces, lo recuerdo. Al final lo que hice es simplemente una rutina de, mira, si estoy en un bloque custom, actúa de esta otra manera con el movimiento. Tan sencillo como eso. Un efecto que es causado por eso y que al final tampoco le he echado suficientes horas para descubrir el porqué, es eso de a veces tengo que andar por el fondo a saltitos y a veces corretea el muñeco por ahí. Pues al final no he llegado a entender el por qué lo hacía. Algún día lo conseguiré lograr, igual que eso de que se me quedaba pegado a la pared y era porque había un if escrito de forma incorrecta, que petar no petaba, pero hacía que la lógica cambiara a veces sí, a veces no, de una manera muy rara. Yo ahí el AGD tengo que probar algunas cosas de cómo las genera en el Z80, porque no las tengo del todo claras. No, yo tampoco. No sé si aquí voy a soltar una noticia bomba, ¿no? No creo que sea ninguna noticia bomba. AGD está desarrollando la versión de Nest y tenemos el motor en Assembler realmente. Pero es que yo cuando he estado mirando el motor veo cosas que están quitadas y cosas que están cambiadas completamente. No es ni la 4.6 ni la 4.7, es una versión ahí mixta, extraña. A mí es una de las cosas que me toca las narices. Yo salí a la 4.7 y yo quiero poner mi juego ahí y seguir. Pues no. No puedes, no. El modo en que está hecho el AGD no vas a poder nunca. Porque AGD directamente, cuando tú programas, no es un intérprete ni una compilación propiamente. Lo está convirtiendo ya en Assembler. Sí, totalmente. Es decir, cuando tú pones LED X23, él eso lo convierte en Assembler. No hay una capa de abstracción realmente. No. Él directamente lo convierte en Assembler. Entonces tú eso lo cargas en la 4.7 y, dicho así muy vulgarmente, se le hace la picha un lío. Totalmente, porque no. Lo que cargas en el Assembler, que luego te pinta de una forma amigable, pero en realidad no existe el código. Y las tablas de punteros las tiene completamente cambiadas. No, totalmente. Para empezar, la 4.7 me parece que añadía alguna variable más de las globales. Sí, y después, plataformas, bueno, yo hay cosas en el 4.7 que las hubiese cambiado o quitado directamente. Y hay cosas que se echan en falta, que los sprites solo tengan X, Y y cuando menos hacen falta cuatro parámetros, por así decir, temporales de cada sprite. De hecho, por cierto, yo no sé si lo he llegado a contar en el grupo, pero el otro día, en este manual que tiene de Assembler, cuenta por qué las coordenadas son como están, y por lo visto ha trasladado cómo era el PRINAT. Buah, pero es que eso es una locura. Dice claro, yo entiendo PRINAT, que la gente está loca, pero a mí es que es lo que me resulta natural, y total, lo he trasladado así, ya lo he dejado así. Yo me vuelvo loco. Locura. Para mí la X es horizontal siempre y ahí es vertical. Pasa lo mismo en las coordenadas. Nadie pone la coordenada X con el 0 arriba. Perdón, la coordenada Y con el 0 arriba. El 0 de la coordenada Y está abajo. Sí. Ya sabemos que el Spectrum internamente funciona al revés, pero tío, tú tienes las rutinas de Assembler. Eso funciona al revés porque está programado al revés en la ROM. Sí. Mientras no utilices la rutina de ROM, puedes marcar el 0 abajo. No tienes ningún problema. No, es un poco locura. Yo hasta que me di cuenta, pues los muñecos se me movían al revés, a derecha, izquierda, arriba, abajo, cuando se tenían que mover al lado contrario. Y es un poco locura por eso, porque en mi cabeza la X no puede ser vertical nunca, y sin embargo aquí lo es. Eso. Bueno, ni te cuento cuando he tenido que hacer yo las transformadas en isométrico. Por cierto, aprovecho, ha quedado de lujo. O sea, Le queda trabajo. Bueno, pues, queda trabajo, queda mucho trabajo. Pero yo no pensé que eso se pudiera hacer con MGD. Ahora estoy con los caminos, para que los caminos, porque ahora mismo el movimiento está pensado. A ver, para la gente que no ha visto, claro, es una prueba de concepto de hacer un juego en perspectiva isométrica con AGD. Que no está pensado para perspectiva isométrica. Que no está pensado para perspectiva isométrica. Entonces, el rollo es que hay que hacer todos los cálculos de X e Y, las baldosas, y claro, tienes que pasar el formato de baldosa, porque el AGD te permite saber si tú tienes algún obstáculo, a derecha, izquierda, arriba o abajo, pero no en las diagonales. Es una suerte como de rotar el engine 45 grados, que no es tan sencillo. Que no es tan fácil. No es tan sencillo, que si fuera tan fácil como rotar la pantalla 45 grados ya está, pero no. Cuando he dado con el punto crítico, yo creo que se me ha abierto un montón de posibilidades. No he tenido tiempo todavía de hacer esas últimas pruebas, pero yo creo que para junio puedo tener alguna cosa ya funcional. E incluso, no solamente isométrico plano, que sería, para que nos entendamos, un Max Miss Game 2, un Zona Cero, que eso ahora mismo lo podría hacer, sino con alturas. Para entendernos, un Kubert, o incluso, bueno, pues eso, que te das contra una pared o tienes un obstáculo que tiene determinadas alturas en el centro. Y por esto, señores, seguimos disfrutando de los 8 bits y esto es infinito, porque ahora en las máquinas actuales, para hacer cualquier cosa así, te tienes que volver loco. Sin embargo, aquí las cosas son suficientemente sencillas como para que te merezca la pena el esfuerzo de pegarte a pelo. Hombre, a ver, yo una vez que funcione esto de la, si me funciona esto de la isometría en el AGD finalmente y queda una cosa digna, ya tengo conceptualmente cómo quiero que sea la dinámica y la jugabilidad, ¿no? Pero, hombre, sería una chulada, haría algún vídeo o alguna cosa explicando un poco el proceso de desarrollo y el truco que hay detrás. Porque realmente cuando ves el truco, dices, esto es imposible que sea tan fácil. Pues es fácil. Es fácil, es que todo está cuadriculado. Claro, lo que pasa es que está cuadriculado en diagonal. A ver, ya sé que es una súper simplificación de cojones, pero... Está todo cuadriculado. No, pues sí. O sea, al final son todos ceros. Esta frase me acaba de recordar aquello de no te preocupes con ese chuletón que es todo hueso, ¿sabes? Pues esto es igual. O sea, sí. Al final son todos ceros y unos, así que es así de fácil, ceros y unos. Como dice uno de mi grupo, ¿no? El squatter, dice, al final son todos restas. Sí, claro. Al final son todos restas. Nos ha jodido. Váyatelo. Hasta las sumas son restas también. Claro, tú restas un número. Efectivamente, restas un número negativo y tienes una suma. Por eso digo, al final todos son restas. ¿Cuántas restas por segundo puedes hacer? Y vaya tela. No, pero está. ¿Ves? Este tipo de cosas son las que al final molan, porque te encisca, ¿no? Tiene estos límites. Venga, vamos a pegarnos un poquito más. Y hago esto, ¿qué pasa? Y te pones y venga, y otra vuelta de tuerca más, y otra más. Y al final eso es una de las cosas que me ha convencido de. Coño, vámonos a la base ya. Y si quiero hacer esto, me invento las vueltas para hacer esto directamente. Y efectivamente, me hago mi propia rutina de bloques que tengo pensada a mi manera y tal. Y acabas construyendo. Al final te construyes una GD a tu modo. Pero ya con piezas hechas, adaptadas a tu manera de pensar y a tu manera de encajar las piezas. Eso digo. Hombre, ahí por ejemplo, yo creo que hay grupos de desarrollo aquí en España que estoy pensando en RetroWorks. Uh-huh. Que es que en eso han sido líderes. Así como los Mojón Twins, pues han liberado, por así decir, la herramienta, ¿no? Podríamos decir que han socializado hoy en día, o el AGD, han socializado la opción de que puedes desarrollar un juego con relativa facilidad. Es decir, bueno, te puedes sentar, ya la rutina, las cosas más pesadas y densas, pero que también pueden ser puedes divertidas. Puedes centrarte en diseñar una experiencia de juego divertida, si a lo mejor no puedes hacer la hostia en patinete, pero razonablemente bien. O más que razonablemente bien si te lo ocurres. Claro. Lo otro, hombre, yo creo que esto lo hemos hablado en el mundo del Spectrum, en el WhatsApp. A ver, hoy en día encontrarte una persona que domine todos los palos para un juego es imposible. Es imposible. No lo había en la época y hoy en día tampoco. Es decir, tú coges cualquier videojuego de la época y tienen un grafista, tienen un coder, tienen un músico... Y tiene alguien que ha diseñado los niveles, que a lo mejor era entre el músico y uno de los coder, pero era el que menos había picado de código realmente. Me explico, es decir, era el que a lo mejor sí diseñaba los niveles, pero era el que metía los datas dentro del código, porque él sabía cómo después el código lo interpretaba y demás. Bueno, era coder, entre comillas, ¿no? Pero realmente hoy buscarte una persona que te haga código, que te haga unos buenos gráficos, que te haga una buena melodía, que eso es, te encuentras, es un mirlo blanco, o sea, eso, te encuentras uno entre millones. Por eso, por eso. A ver los hilos mínimos, y es muy difícil. Yo, por ejemplo, a mí me das un código, oye, revísame esto, optimízame esto, me cuesta poco. Me das un gráfico y me dice, repásame esto, y me vuelvo loco. ¿Ves? Yo, sin embargo, he encontrado que no se me dan mal los gráficos, y encima me he encontrado diseñando niveles con el tema este del escape, el que hizo Hevilon, y con la segunda parte que se está haciendo para uno, que se enseñó ahí en la demo técnica en Retro Madrid. Los niveles los estoy diseñando yo ahora mismo. Hevilon se incorporará también a hacerlo, pero ahora mismo, pues eso, están. Venga, me he metido estas cosas. Oye, si metemos esto, que me vendría muy bien para diseñar niveles. Claro. Parece una tontería, pero el diseño de niveles es otra profesión. O sea, que hay que pensar. Hay que echarle hora de decir, a ver, con estos elementos, ¿cómo hago que el jugador tenga un reto, que no se aburra, que las pantallas sean variadas? O sea. Yo, cuando hice la primera aventura conversacional, me ayudó mi hermano, era en Spectrum, Jason, en Spectrum, realmente, bueno, fue un experimento, pero ya, bueno, pues yo, ¿qué tendría yo? 15, 16 años. Empecé ya a buscar información, porque la hice sobre Jason, los Argonautas, el Vellocino de Oro. Yo no me había visto la película, pero me estuve buscando documentación en libros, tal. Pues era un proceso creativo, pero al final los gráficos los veo y me da vergüenza de mí mismo. O sea, veo los textos con una cierta ironía que quise poner y digo, bueno, pues para un chaval de 15 años, genial, ¿no? Pero claro, después vi el otro juego que ya desarrollé, que era ya fotografía digitalizada, sonido digitalizado, los textos súper trabajados. Cosas en latín. Bueno, aquello fue un trabajo de meses y meses, y con asesoramiento de otras personas y tal. Y dices, hoy en día yo no me metería a hacer un, vamos, no me meto a hacer un juego. Técnicamente puedo hacer eso, la jugabilidad, la argumentación, el desarrollo propiamente, pero después niveles, gráficos, eso ya no es lo mío. Eso ya no es lo mío. No, esto es, al final es una cuestión de que te divierta, que para que tengas tiempo, que te apetezca, que se te dé bien, es un conjunto de factores. Pero lo que es indudable es que el tema es descubrir qué te satisface. O sea, porque hay gente, efectivamente, que se le da bien una cosa, pero a lo mejor no la disfruta. O sí, pero si intentas atacar todos los palos a la vez y no centrarte en ninguno, al final vas a fracasar en todos, eso segurísimo. En todos, claro. Porque tampoco nos podemos dedicar profesionalmente. Yo he empezado a hacer gráficos, he empezado en AGD, ahora a ver si puedo programar, bueno, pues poco a poco. Bueno, yo en aquella época, recuerdo hace poquito, fue en el programa, en uno de los directos de Juanje, que estaban repasando una micro hobby, y yo no sé si fue en la última micro hobby que se editó, uno de los programas basic que sale es mío. O sea, brutal, brutal. Y después, yo creo que, no sé si fue en repasando una de las revistas, aparecían las pantallas de píxel a píxel y tal. Y salía una de Hitchcock, que la hice yo. Tú fuiste el que hizo la de Hitchcock, es verdad. Yo fui el que hizo la de Hitchcock. Es verdad. Y esa pantalla, bueno, no, esto es de traca. Me gané una tortícolis, tío. ¿Cómo? Porque. Tal Pero cual, no de patatas, no, cual. No, o sea. No, no, la tortícolis, porque hice la pantalla girada. Es decir, esa pantalla, yo vi esa foto en un periódico, en la parte de películas. O sea, cuando mirabas la programación y dije, ahí va, esto tiene formato de pantalla de Spectrum. Me di y dije, tío, 32x22, esto cabe en el Spectrum. Dividí en cuadrícula, puse el gráfico y fui haciendo cuadradito por cuadradito. Bueno, pues este tiene mucho gris, pues meto muchos puntitos negros. Uh-huh. Este tiene más blanco, pues dejo muchos puntitos en blanco. Pues aquí hay una curva, pues dibujo una especie de curva. Y sale ese dibujo, o sea, el Hitchcock lo hice cuadrado por cuadrado, píxel a píxel, como se entiende ese programa. Y claro, lo hice en horizontal, con lo cual yo, para ver si me estaba quedando bien, pues tenía que girar la cabeza. Bueno, fueron 10 días que me pilló una tortícolis, pero vamos, brutal. Vamos, que inventaste los emoticonos. Sí, básicamente. El concepto de emoticonos lo inventaste tú y luego ya te lo copiaron y tal, pero... Pero madre mía, no, es que... Además, en ese gráfico me pasó una cosa muy curiosa, porque yo entonces no tenía ningún programa de dibujo para Spectrum. Y el Basic del Spectrum te permite hacer plot en las primeras 175 líneas. Las 16 últimas no puedes dibujar. Las dos últimas líneas no puedes dibujar. Y entonces yo solo dibujé esas. No, las dos últimas están sin dibujar. Entonces tú cargas la pantalla y las dos últimas líneas no tienen dibujo, no tienen gráfico. Porque de hecho cuando tú vas a grabar la pantalla, cuando te pone pulsa save en tu data recorder, en tu cassette, y pulsa enter. Te aparecen esas líneas ahí. Te aparecía ese texto y te lo borraba. Eso, yo redescubrí yo el trabajar con bloques para cargar la pantalla del Javis. Claro, que la pantalla del Javis estaba dibujada entera. La cargabas y, venga, ¿sabe, coño, si me sobrescribe el texto ahora cómo hago? Pues venga, cárgalo en otra zona de memoria, graba el bloque de memoria. Eso es. El tal, eso madre mía. Es. Se me quitó, la verdad es que se me quitó el miedo porque al final te das cuenta de, coño, pues si son cachos con ceros y uno, que tampoco es una ingeniería aeroespacial, que es solo saber qué tienes que tocar y para qué. Pero sí resulta curioso eso. Fíjate, me estoy acordando. Para corregir algunos fallos de eso, redescubrí el Melbourne Draw. Claro. Me tuve que poner el manual en PDF en el iPad y venga pacientemente. A ver, espera, a ver esto cómo va. Ah, no, que ahora hay que pasar al modo para pintar el puntito y que te vas moviendo y que al final más o menos me voy defendiendo para las cuatro cosas básicas. Pero no me pongo a dibujar yo ahí ni muerto. O sea. Ojo, pero es que conceptualmente lo que utilizamos hoy en herramientas de dibujo surge poquito después de eso. Sí. Surge muy poquito después, porque lo siguiente a eso ya fue el Paintbrush de Amiga y ya apareció el MacDraw de los sistemas de Mac, el Macintosh en el 6.7, yo creo que está el MacDraw. Es decir, y aparecen ya esas herramientas tipo cubo, tipo línea, tipo relleno. Pues pero te claro podrías que... creer que la del Javi Adventure está hecha con Pixelmator, punto a punto. A excepción de lo que es la composición genérica, o sea, dónde va a estar el suelo tal, que esa la hice con el MAPI, con el de tal, que me puse los bloques originales que había diseñado y puse más o menos por dónde iba a ir el muñeco tal. Lo demás está, el texto lo hizo Luis Alberto a pelo, pero lo que es el dibujo en sí está hecho a pelo, píxel a píxel. Sí, sí. Sí, recuerdo algunas de las pantallas previas. Sí, están por ahí en Instagram, ahí puestas en. Poquito a poquito. Está hecha así, o sea, después descubrí aquello de, coño, si selecciono un área y hago la paleta de píxel enorme y hago zoom, zoom, zoom, zoom y pinto una zona de negro. Pero eso lo descubrí al final retocando. Que dije, madre mía. Pero sí, eso es una... Pues yo descubrí que se podía, cuando ya hago todas estas imágenes, tal no sé qué, ya voy aprendiendo algo de ensamblador, me hago con las fotocopias de las microfichas que sacó Micro Hobby, porque yo las microfichas las había sacado mucho tiempo antes, contacto con un chaval de Granada que estaba estudiando medicina y las tenía tal en un anuncio de la Micro Hobby. El tío me fotocopió las microfichas y me mandó las microfichas de cada uno de los opcodes de Assembler, que eso después era mi manual de referencia, y de las rutinas de ROM. Hostia. Y esas microfichas realmente si están en internet, están escaneadas. Hacéos con ellas porque es que son oro puro. Es oro puro. Señores de la CIA, no tienen ustedes ni puta idea de recopilar información. Entonces sí que costaba recopilar información. Joder, ¿tú sabes lo que era eso, tío? Sí, tengo una ligera idea. Mándame una cinta, te mando un disquete. Bueno, ya después los disquetes de 3.5, tío, que te los pasaban por correos y te llegaban borrados. He estudiado libros que te explicaban los sistemas de fichas de las bibliotecas para que tú te hicieras tus bases de datos. Que eso los niños darán y lo ven. Se meten en internet, meten en la búsqueda, que está genial y cojonudo. Pero yo aprendí a usar ficheros como los de la biblioteca, comprando mis propias tarjetas y haciéndome mis índices con, mira, este libro que me he leído trata de esta materia y me ha servido para estos trabajos. O sea... Bueno, ahora se hace con herramientas ya... O sea, no, lo que hay ahora es año luz. Para trabajar las tesis doctorales. Yo recuerdo haber escuchado en el mundo del espectro en algún grafista, dibujante, ilustrador, hablar de, mira, es que me han mandado que haga un dibujo de una palmera. Entonces yo lo que me he ido es a una carpeta que tengo con recortes de periódico, con referencia de libro, el libro que me compré sobre fotos de palmeras y me lo he puesto ahí todo sobre la mesa y he empezado a mirar material para luego dibujar mi palmera. Claro. Para dibujar una palmera. Claro, entonces dices, es que claro, ya no es solo la diferencia de herramientas, sino el proceso de poner la máquina, el proceso de recopilar la información, de idear el concepto, de hacerlo. O sea, antes para hacer lo que ahora haces en 15 minutos con 3 clics, había que tirarse semanas solo para pensarlo, para idearlo, para encajarlo. Entonces, es algo que crea callo, crea mucho callo. Por sí, eso es importante lo que decías, pero... de que los niños empiecen con una de 8 bits, aunque luego den el salto a la actualidad, pero que la prueben. Callo y materia gris. Mira, yo lo que hace Fran Gallego, a Fran le conozco de las parties, uh-huh, pues porque él también ha estado en grupos participando en la Demoscen y demás, y lo que hace Fran Gallego en la universidad parece una bobada y no lo es, porque al final es que vas a tocar la máquina en su base, es decir, todos hemos leído estructura y tecnología de computadores en la carrera de informática, ¿no? Vale, pero a ti no te sirve de nada que te explique lo que es un bus si tú no abres el ordenador y ves dibujado el bus en la placa madre. Porque cuando lo veas dibujado entenderás, y las conexiones. Yo hace poquito con Cesaurus estuve mirando los esquemas del QL, porque tenía un problema al implementar el hack de teclado y tal. Bueno, pues yo leerme aquellos esquemas, de nuevo me vuelve a recordar todo esto. Dices, ¿pero por qué puedo entender este esquema? Pues porque realmente la base la has vivido. La has vivido. Y actualmente yo creo que podemos caer en un error, que es como ya está todo prehecho y prediseñado, lo que no está ni prehecho ni prediseñado no existe y no lo creo. Claro. Es decir, una palmera, el ejemplo que tú has puesto. Me voy a Google, pongo palmera, pongo imágenes y veo la que más me gusta. Me la cojo y ya está. Ni me molesto en plantearme que hay 7 especies de palmera y a ver cuál corresponde con lo que quiero hacer. ¿Cuántos textos hemos visto con la Cosmic Serif esa de... ¿no? La letra, dices, pues porque era la que ponía inicial. Joder, por claro, dices, era la primera que ponía el Word, ¿vale? Pero por Dios, por lo menos cambia lo claro eso. Claro que por está menos... que hay que poner Helvética, y ahora los que no le mola la Helvética saltarán a la yugular. Esto es como la OPQA o QAOP, igual. ¿Helvética no era Arial? No, Helvética. Ah, no, que es... claro, en el mundo AMAC es Helvética, sí, claro. Es la fuente genérica, la que se supone que queda bien en todos los lados y a la vez no destaca además en ninguno, bueno, ese tipo de cosas. Minimalismo llevado a las fuentes. Pero luego está la sexta de ¿cómo vas a perder y a prescindir de toda la gama de contrastes que te dan los 37 millones de fuentes, a la par que los ingresos económicos, en el diseño universal? Dice, joder, pues ¿por qué es más fácil que la gente lea algo que está bonito y bien hecho tal y en lugar de andarle mareando con 40 tipos? No, pero es que luego los diseños son aburridos. Y ahí nacen las dos escuelas de que a veces se mezclan, de pon dos tipos de fuentes, pon una con tres tipos de tamaño distintos, pero solo variales el color. Ahí, por lo que te digo, OPQA, QOP, llevado el diseño de fuentes. Que yo no tengo ni idea apenas, pero... Bueno, OPQA, QOP... tiene mucha amiga. Sí, ¿no? ¿Eh? Eso tiene mucha amiga. No sé, amiga. Yo una amiga, no sé, en Spectrum, es OPQA de toda la vida. No, o sea... tiene mucha amiga, sí, ¿no? No mucha amiga. Mira, por cierto, tú que amiga. Te voy a meter en un compromiso, ¿sabes? Porque últimamente estamos allá, es que ¿qué es OPQA o QOP para ti? Para mí es OPQA. Menos mal, ¿ves? Aquí trae... Pero es OPQA. ¿Ves, Chema? Como no siempre es QOP. Madre mía. Es que no, hoy no hemos inventado ahí... a Chema. Chema, que no... Ahí juegan muchas cosas, muchos factores. En primer lugar, porque yo siempre he situado la mano primero la derecha que la izquierda. Pero cuando tengas que jugar en isométrico, a ver cómo defines. Pues si te digo la verdad, ahora mismo WSG. Ponte el zona cero y redefine a ver cómo defines las teclas. No, yo tengo claro que para mí es OPQA, pero... Claro, izquierda, derecha, arriba, abajo, sí. En un isométrico, eso cambia completamente. Sí, yo lo estoy pensando ahora mismo mentalmente y efectivamente. En un isométrico no hay mucha duda, porque como defines arriba y abajo, no entiendes lo que estás haciendo. Ahora dirán, sí, prueba zona cero, que a mí me... El zona cero es uno donde cuando vas a definir te dice izquierda, derecha, te muestra las flechas en diagonal, pero después a la hora de jugar la jugabilidad se pierde muchísimo. Porque físicamente, tal y como tenemos colocada la mano para OPQA o QAOP, es completamente distinto, es otro rollo muy distinto. No, es curioso lo de las teclas. Yo creo que hay un tema psicológico grande. Si esto es al final, unos cerebros están hechos para ordenar las cosas de izquierda a derecha, arriba a abajo, y otros al revés. Entonces, depende de cómo tengas tú ordenado tu cerebro, de forma natural lo percibes de una manera u otra. Esto es como lo de la política, izquierda a derecha, no es una cuestión conceptual. En realidad es una cuestión de cómo está organizado el cerebro. Lo que pasa es que no somos conscientes. También yo creo... Yo en su momento creo que lo puse en el chat. Yo creo que también aquí hay un tema de que hemos aprendido el abecedario. Y naturalmente en el abecedario decimos MNOP. MNOP, sí, es posible. OPQ. Claro. OPQ lo tenemos ya ordenado en el abecedario y lo Fíjate. tenemos aprendido de memoria. Para que veáis, ¿veis? Otro argumento que a mí no se me había ocurrido, pero que tiene. Esto nos da para 3 horas de discusión en el chat, No seguro. lo sabemos de Sí, memoria, sí. OPQ. Luego, es que la está mal colocada. Bueno, pues que la hubieran puesto bien en el teclado, yo no sé. O sea, el que colocó las teclas en el teclado debió irlas tirando ahí en pleno estado de borrachera y las colocó de cualquier manera. Que no es cierto, si Eso están. pasaba con los cursores del Spectrum, ¿no? En el Spectrum Plus, que tenías izquierda y derecha a un costado, arriba, abajo al otro, y después tú te pasas ahora a un teclado moderno y tienes arriba, abajo, izquierda, derecha las cuatro juntas, como estaban en el MSX, como Claro. estaban en el Amstrad, Sí, ¿no? yo es que he sido mucho tiempo de WSA, ASD directamente Uf. y ratón, desde el Doom, Quake, WoW. O Hombre, sea, claro. y más en el WoW, que tú tienes esas cuatro y luego la Q, la Z, la X, la C, la E, la R, a todas las que llegas sin levantar prácticamente la mano con el índice y con el tal, todas esas las tienes con hechizos, combinaciones, que lo del WoW ya es aquello de Yo esos juegos 30, 30 modernos combinaciones. me han cogido ya un poquito mayor. Entonces me he sentido siempre más inútil que hace 20 años jugando. Y la verdad es que tampoco he practicado mucho en Bueno, ello. al final. No sé por qué. Me daba la sensación de que. Ahí sí que me daba la sensación de perder tiempo. Y sí que era ya la época en la que yo estaba revisando código y mucho código de ajeno, que no Claro, era si estás mío. revisando Me código, divertía más. efectivamente. Bueno, a mí me llegaba una revista tipo Hotshareware, ¿no? Oh, qué Y tú sabes mítico. la cantidad de programas que venían ahí para poder De hecho, destripar. tengo la colección prácticamente entera de CDs. Lamentablemente, tiré las revistas. Uf. Y un proyecto de los que tengo es empezar a digitalizarlas porque no las he visto en ningún lado. Pues fíjate, yo de ahí, de los CDs, te diría que lo más interesante, las carpetas de De mod, mods que había. sí. Buah. De mod. Y de demos, ahí venía muchísima De demos hecho, zen, es la porque época era en la que más época. demos he visto yo. Claro, es que era la época que solo podías acceder a ellas o a través de las parties o por BBS. Y a ver en España quién tenía pasta para conectarse a una BBS. Estás hablando con el que se conectó y se negó a conectarse en casa hasta que apareció el primer ADSL. Eso sí, según apareció el primer ADSL, el señor Telefónica, venga usted aquí, Uf. instálamelo. Uf, Tarifa yo en plana. casa teníamos el módem de 33 que lo compró mi hermano. Y ahí ya tuvimos que echar cable de una habitación a otra, ¿no? Cable telefónico. Mi madre, bueno, se subía por las paredes a ver qué estáis echando por casa, a ver qué hacéis con el teléfono, a ver cuánto nos va a costar esto. Y recuerdo, pues fíjate, yo creo que sí, es que fue justo en esa época de las Hotshareware, pero es que en internet no había punto menos que nada. En web no había nada. Las web de los ministerios eran, vamos, para echar a correr. Mira, yo te voy a contar una pequeña anécdota porque tú te vas a reír mucho y los que hayan vivido la época también. Aparte del cachondeo que tenemos desde entonces con el click here, free tour, free tour, de aquellos GIF animados de las páginas porno del principio, Uf. que nadie se metía en el trabajo de las páginas porno, yo tampoco, pero luego nos hacíamos las copias de las fotos todos. Pero yo entonces trabajaba en una empresa de tema turístico y teníamos una aplicación Visual Basic con base de datos Access local. Vale, aparte del programita que yo mandaba en cada actualización, que revisaba la estructura de la base de datos y la cambiaba en tiempo real, fuera cual fuera la versión, hasta la versión actual sin cargarse los datos, programa a cambio, que nunca he programado más en mi vida, es el método que usábamos para sincronizar todos los días la central con las sucursales. Y es que el programa tenía un programa para importar y otro programa para exportar. ¿Vale? Uf. Y yo lo que tenía que hacer era conectarme con un módem por teléfono a cada una de las bases de datos, copiarme el ficherito a mi local, ¿vale? Inyectárselo a la base de datos de la central, coger la base de datos de la central y llevarla a la central e inyectarla en su maquinita a mano. Resultado, 4, 5, 6 horas del viernes. Eso, trayéndose la base de datos. Oye, que la aplicación no me carga, tráete una base de datos de 10 megas para acá por módem. Pásale el programa a cambio para repararla, revísala, vuélvesela a poner. 3 horas sin poder hacer reservas. O sea, Uf. aquella época de los discos de 3,5 formateados a 1,7 como copias para evitar copias piratas. Bueno, yo los discos 3,5, el mayor lujo era cuando veías las disquetes. Yo esto siempre ha sido un poco como el OPQA y QAOP, ¿no? El Mac y PC, ¿quién es compatible? ¡Pescado fresco! Y decía, los de Amiga te decían, es que nuestras disqueteras no las leen los de PC y nosotros sí podemos leer las de PC. Y yo decía con el Mac, pues es verdad, es que el Mac, como la disquetera tiene velocidad variable, puede leer todos los discos, los de Amiga, los de PC... Sí. Pero el PC no puede leer los de Mac ni los de Amiga. Entonces, y era muy curioso, bueno, y ya después los hacks en hardware, pues impresionante, ¿no? Yo con todo esto, fíjate, cuando estabas hablando del modem, yo fíjate que entendí el ruido del modem gracias a que había mirado ya cómo eran las rutinas de carga del Spectrum, porque realmente el sistema es el mismo, es una frecuencia modulada. Lo que pasa es que en el modem hay dos líneas y demás. Pero realmente es el mismo, es una frecuencia modulada. Sí, de hecho, por eso a mí no me resultaba incómodo ni molesto el sonido del módem. Yo lo llamo sonido y la gente lo llama el ruido ese mierda del módem. Para mí es sonido, no, a mí me gusta el sonido de carga del Spectrum. De hecho, veo otras plataformas que hay menos escandalera, menos líneas y menos todo y me resulta antinatural. Porque es lo que he vivido, no por otra cosa, porque es lo que más he visto. También es cierto. Pero resulta que... No es antinatural, porque las disqueteras metían ruido, las de 5 1/4 metían un ruido que, madre mía, sabía si estaba leyendo o no estaba leyendo, no hacía falta mirar el LED. Así inventamos el WhatsApp. Y las de 3,5 igual. Inventamos el WhatsApp en la oficina, no sé si lo he contado en alguno de estos podcasts últimamente, pero nosotros en la oficina teníamos un, aparte de jugar al Tetrinet, hace unos años, por la red interna de la empresa, los viernes aquello de después de comer, allí no trabajaba ni el tato. Teníamos un sistema muy interesante que era un fichero compartido cuando las primeras redes locales con Windows, un fichero TXT compartido. Entonces escribíamos, Juanito, madre dos mía. Puntos. Oye, Pedro, mándame este fichero. Lo guardábamos y entonces teníamos todos compartidos la disquetera. Sin disquete. Entonces, ¿qué hacíamos? Picarle a la disquetera de aquel que le habíamos mandado el mensaje. A ese le sonaba la disquetera y se abría el TXT y leía el mensaje. Esa era nuestra comunicación. Buah. Tú imagínate la risa que nos pasábamos en la oficina cuando a uno de nosotros venía un cliente a la oficina a ver la demo del programa y nos pasábamos media hora picándole a la disquetera para que le sonara mientras estaba ejecutando la demo y estaba viendo la demo y el cliente le miraba todos descojonados aguantándonos la risa. Y el cliente preguntando, ¿qué pasa? Nada, que está desfragmentando el disco, no te preocupes, ¿sabes? Pero mientras dije, y todo descojonado. Tú. Como lo que hay, sí, rayos. Sí, madre mía. Parezco un abuelo cebolleta, ¿eh? Madre mía. Bueno, son historias que hemos vivido que nos han traído hasta ahora. Hoy son mis tiempos mozos, usábamos la disquetera para los gases. Bueno, ahora las utilizan para hacer música, hoy sí, la marcha imperial y estas cosas. Ya había flipado con alguna marcha imperial, pero es que... con la tontería de la impresora matricial y dos discos duros, creo que eran, sonando una música del Sonic 2. Y yo flipando. Bueno, o sea, porque es que ayer fue el día de las impresoras matriciales. Y uno de ellos era una música de Sonic y la otra era un tema con disqueteras que creo que puso Heavylon, creo que de Metallica. Pero que si no había allí 60 disqueteras, no había ninguna. Una tras otra. O sea. Pues eso tiene un trabajo que es impresionante. No, yo iba solo para controlar todo eso, pero que tienes que tener un Arduino por cada grupo de disqueteras y luego otros que controlen por red el grupo, o cómo demonios. Porque splitter sí tienes que ir controlando la velocidad de los motores. Pero ahí sí que tienes que saber y ahí vas a bajo driver, vamos. Le estás dando la señal directa de cómo tiene que mover el cabezal y a qué posición para que el motor vaya a esa velocidad y suene así. Madre mía, eso. El motor, según las revoluciones, produce un sonido. Y según ese sonido, tú lo identificas con una nota u otra, según la frecuencia, según las revoluciones que lleve. Eso ya da para concierto. Bueno, que acabé cumpleaños feliz, God Save the Queen y no me acuerdo qué más canción, con motores de Fórmulas 1. Que ya eso es el colmo del remate. O sea, los pavos arrancaban, veías a todos los mecánicos tapándose los oídos, digo, ¿qué van a hacer? No, empiezan a tocar el cumpleaños como feliz con el motor. Los vídeos de Britney Spears y esta gente con las cabras, ¿no? Sí, básicamente, no, pero al burro, o sea, que yo digo, pero, o sea, porque lo hagas con una disquetera, mira, ya es extraño, ya es tal, pero con un motor, que yo no sé cuánto debe costar un motor de eso, o sea, tienes que controlar mucho lo que estás haciendo para decir, mira, voy a usar este motor para esto y luego lo voy a cargar, ¿sabes? O a lo mejor lo hacen con el que van a tirar. pero madre mía, es para flipar. O sea, yo a veces dicen, mira, yo soy muy friki y a mí se me pasa y lo convierto en estoy interesado en algunas materias que no todo el mundo está interesado, cuando veo a gente que se interesa por otras cosas que a mí me parecen friki, entonces digo, mira, no estoy desequilibrado, simplemente me gustan unas cosas concretas y a otros otras cosas diferentes. Pero... No, desequilibrado no, hombre, a ver, yo el nivel de frikismo también lo va dando la madurez humana. Sí. Es decir, porque hay unas cosas que al final tienes que priorizar en la vida, ¿no? Priorizar la salud, priorizas el trabajo, priorizas tu familia, priorizas, bueno, pues unas cosas que son básicas, que yo creo que en la escala de valores las tenemos todos bien situadas. Y después hay otras cosas que son hobbies, pasatiempos, que ahí ya cada uno, oye, mira, hay gente que le gusta subirse al monte y tirarse en paracaídas. Pues estupendo, a mí no me motiva. Y me motiva esto. Entonces, ¿cómo me motiva esto? Pues es mi tiempo libre en el que yo lo dedico, ¿no? Totalmente. Mi poco tiempo libre en el que lo puedo dedicar, vamos. Sí, porque al final todo nos pasa lo mismo, las responsabilidades nos obligan a prescindir de nosotros mismos en algunos tiempos, más de lo que nos gustaría muchas veces. A mí, ¿sabes? A veces lo que me da un poquito de miedo, que al final es cuando uno ya dices, jo, me estoy sintiendo mayor, ¿no? Cuando dices, bueno, me da la sensación que es como cuando mi padre tenía mi edad y me hablaba de sus movidas de la mili. Totalmente. Y digo, bueno, es que yo estoy hablando de mis movidas de mis 20 años. Entonces dices, uff. Sí, pero sí, por eso yo hago mucho la coña esta de mis tiempos, cuando yo era joven, ¿sabes? Sí, sí. Pero además con Chema el otro día nos partíamos el pecho porque... empezamos a hablar de qué sucedería con la realidad virtual en el futuro y nos acabamos dando cuenta de que en el futuro los que estuvieran con la realidad virtual vivido realmente de verdad en primera persona transmitido al cerebro tendrían una oposición de gente como nosotros que diría en nuestros tiempos con la Play 4, con las claro. pantallas, ¿qué es eso de las cosas raras sí. esas? Y nos partíamos por eso porque al final es un bucle que se repite generación tras generación y que es normal sí. también porque yo creo que al final nadie dejamos de ser niños. Por suerte. Y lo que nuestra niñez nos ha dado momentos de felicidad, nos ha ayudado a crecer, a desarrollarnos, nos ha dado unos esquemas, lo que decíamos antes, unos esquemas de pensamiento, una estructuración vital incluso. Y dices, bueno, yo lo valoro porque lo que decía antes es lo que me ha traído hasta hoy. Totalmente. Es decir, lo que yo puedo manejar hoy a nivel de trabajo, a nivel personal, a nivel de apertura social... desde la informática a mí me lo trajo y lo digo con un cariño tremendo, me lo trajo el Spectrum. Totalmente. Sí. Entonces para mí yo hoy no soy de los que coleccionan ni mucho menos, yo tengo un Plus 3 actualmente, el 48 Plus se rompió la membrana, me mandaron otra, tengo ahí una especie de híbrido porque yo tenía un Plus que tenía la memoria era una EEPROM. De hecho, le quité la pegatina, no sé si se borraría en su momento, que le pasaría esa EEPROM, pero era de las que estaba copiada en español y le habían metido trozos de la ROM 0 de los modelos de 128K, del Mark 2A en concreto. Entonces estaba por ahí la rutina de play y tal, pero bueno, no se podía ejecutar. Uh-huh. Y había cosas que no funcionaban bien, pero para mí ha sido la base y yo actualmente pues disfruto con esos cacharros. Qué bueno. Y hay muchas cosas que a veces, hoy en día, hay a gente que le digo, mira, yo para explicarte esto, te tengo que explicar primero esto. Y tengo compañeros de equipo y demás, gente que está metida ahora mismo y su trabajo es el desarrollo de herramientas de, bueno, pues de ingeniería inversa, de protección, etcétera. Y le digo, mira, toma el manual del MAS 3 o del MAS 2A, mírate cómo se pagina la memoria ROM y verás cómo se hacía en un modelo de 8 bits. Y entonces se lo miran y te dicen, ahora entiendo, tío. ¿Sabes? De esto que de repente dicen, ahora entiendo lo que ya tengo que Kung hacer. Fu, sí. Efectivamente. Claro, pero es por eso, porque es un modelo suficientemente simplificado respecto a lo que tenemos ahora, pero que a la vez tiene la suficiente complejidad como para que veas cómo funciona. No te pierdes en... Yo eso es el cariño que le tengo porque siempre es como autorreferencial, realmente. Para mí, como fue mi primer paso, por así decir, ¿no? Es como cuando vuelves a tu pueblo natal. Y vas por aquellas calles donde anduviste en bicicleta y te acuerdas que allí vas con tus amigos de merienda. Y dices, pues es que vuelvo al pueblo y es entrañable ese lugar porque es parte de mi vida, de mi historia. Sí, de hecho, es lo que ha marcado no solo tu infancia, sino que en muchos aspectos esas edades son las que marcaron lo que a día de hoy es eso que consideramos golosina, porque es una mezcla entre cosas que hemos desarrollado que nos gustan a lo largo del tiempo, pero también esos elementos que nos hacen sentirnos en parte como aquel niño sin preocupaciones que éramos entonces. Bueno, sin preocupaciones, es verdad, eso también es comparado con ahora, claro. Entonces creíamos que teníamos problemas. Pero sí, bueno. Bueno, y ahora nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando vemos a las personas más mayores, pues dices, pues muchas de las cosas que ahora vemos como problemas nosotros a nuestra edad, pues las relativizan porque ya las tienen más que superadas. Sí, bueno. Cada etapa yo creo que tiene sus posibilidades, tiene sus dificultades. Nos toca ahora estar en pleno desarrollo de la vida y desarrollar todo lo que podamos. Y bueno, como decía Ham de Software Failure, para hacer alguna utilidad muchas veces hay que programar unas cuantas inutilidades. Y en la vida pasa lo mismo. Totalmente, sí, que... sí. Y tanto. Al final todo se basa en ensayo y error. Y aprender del error y otra vez ensayo y vuelves hasta que bueno, te sale. Aprender. Y de los aciertos también, hombre, cuando uno acierta y sale todo bien, pues lo hice así, funcionó, pues a lo mejor si lo vuelvo a hacer vuelve a funcionar. Sí, eso también, pero al final llegas el acierto, ya has acertado y ya está, y te quedas ahí. Sin embargo, sí, cuando fallas ya es por aquí no, por esto, por aquí no, por esto, por aquí no, por esto, y ya cuando llegas a otro, sí, caso, claro, de uso, que aunque sea diferente es aplicable al mismo concepto, dice no, por aquí no, que ya sé que esto no funciona, vamos a probar esta otra estrategia. Sí. Muchas veces, por eso se dice que muchas veces se aprende más de los fracasos que de las victorias, pero es por eso, porque nos obliga a explorar más caminos, o al menos así lo entiendo yo, no sé. Sí, sí. Momento friki. Total, de la noche, yo, vamos, patrocinado por... Bueno, eso siempre... Abuelos cebolletas, como dices tú. Totalmente. Tú imagínate, si nosotros le contamos a una persona joven de ahora, las movidas que tenemos nosotros, que seguimos a veces discutiendo, que si el Astra, que si el Spectrum, que si el MSX, que el OP, cual, QOP, sino, pero ¿de qué están hablando los carrozas esto de los cojones? Que ni siquiera dirá carroza, porque incluso la palabra carroza ya es carroza en sí misma. ¿Sabes? Mira, yo tengo este año una anécdota con el ZX1 y con mis sobrinos en el día de Navidad, porque era en casa de mis padres y tal, nos juntábamos todos los hermanos, estaban mis sobrinos. Y el ZX1 en mi casa, yo tengo dos pantallas, tenía una Philips de 17 pulgadas y tengo la televisión de salón, que es una Sony Bravia y tal, bueno, total. En una el modo VGA no me iba, en la otra el modo PAL me bailaba. Y entonces estábamos en los foros de ZX1 viendo a ver con qué modelos iba, con cuáles no, cuál era la configuración idónea, por qué los modos de pantalla bailaban a veces o no se veían nítidos. Y total, que digo, va, pues me llevo el ZX1, me llevo un teclado, el PS2, en una mochila a casa de mis padres esta noche. Por total, voy a ir a cenar allí, allí tienen otras dos televisiones, pues pruebo en otras dos televisiones. Bueno, mi sobrino alucinaba en colores. Alucinaba en colores. Con 8 años, cuando le digo, mira, ¿ves todo este directorio? Todos son juegos. Decía, ¿qué? Y digo, espera. Pues yo creo que le puse el Mad Miss Game, el 1. Uh-huh. Bueno, con la música, el tío se reía. Pero es que el tío después no le despegábamos de la tele. Claro. No le despegábamos de la tele. Te estoy hablando del Mad Miss Game 1, que es el típico come cocos, sí, tal, sí, tal, tal. No. Y claro, cuando le dices, es que esto ocupa nada. O sea, el teléfono que tengo aquí y este jueguecito ocupa 3.000 veces más que este juego. Y me miraba con unos ojos como diciendo, me estás contando mentiras. No, el icono del juego este ocupa más que el juego. Ocupa más que el juego. Claro. De hecho, se podría hacer esta analogía, bueno, esto metiendo el juego directamente en un icono. En un icono, sí, tal incluso cual. Incluso el emulador. Entonces, el emulador y el juego. Mi sobrino se quedaba así como diciendo, bueno, y ya claro, cuando tenía el teclado PS2 con todas las pegatinas de ZX1, alucinaba. O sea, vaya teclado más chulo. Qué, bueno, si ve un Gomar, yo creo que ya flipa. Se le abren unos ojos como platos. Sí, no, dice, joder, qué calculadora más chula te has hecho, ¿no? ¿Cuántas teclas? Ya te digo. No, pues eso es que nos olvidamos a veces, pero la diferencia generacional es aceleradísima. Ya lo fue de nuestra con respecto a nuestros padres, pero es que las posteriores han ido en progresión geométrica, realmente. O sea, en aquella época es que era directamente impensable lo que ahora tenemos en el bolsillo, simplemente. Hombre, a mí me da a veces un poquito no de pánico, sí vértigo, porque es muy fácil descolgarse. Yo ahora entiendo, por ejemplo, yo veo a mi padre que, pues bueno, en la fábrica, cuando trabajó y demás, pues los ordenadores empezaban y esto. Nunca tuvo que tocar uno. Pero claro, él, por ejemplo, ahora mismo sufre la brecha digital. Mi padre no sabe manejar internet y manejarse en el banco con internet, porque no ha tenido ningún tipo de formación de ese tipo. Entonces, pensar que yo en un momento determinado me puedo descolgar de determinados aspectos del desarrollo de la vida, a mí me da un poquito de vértigo, ¿eh? Sí, pero... ¿Sabes? Porque al final nos atrae todo esto que ha sido parte de nuestra vida y de nuestra historia, y seguimos manteniéndolo y cuidándolo y mimándolo, pero no nos podemos descolgar de los pequeños avances, bueno, pequeños, de los grandes avances que están viniendo. Pues tú imagínate, no, a ver, yo lo tengo más fácil porque si me quiero descolgar con el tema este de la mala vista y tal, pues tengo que estar al tanto con temas de accesibilidad, con lo cual al final te pones en plan puntero diciendo, a ver, ¿cuál es el próximo avance que te va a permitir manejar a ciegas X? Entonces te mantienes al día, pero incluso en ese entorno hay veces que dices, pero en realidad se están haciendo una interfaz para hacer no sé qué, sí. Y además funciona, no solo es que lo están haciendo, sino que ya hay silla de ruedas que te levantan y te suben las escaleras. Y dices, vamos a ver, control, o sea, sí. ¿Qué va a ser lo siguiente? Un riñón artificial, no te preocupes, eso también está en desarrollo, pero ¿sabes? Yo creo que la pantalla cada vez va siendo más pequeña, más amplia, pero más pequeña. Sí, yo recuerdo una vez que, no recuerdo en qué charla, una vez decía alguien que al final todos son como pequeñas prótesis que ponemos a nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, rompemos las limitaciones de nuestro cuerpo con pequeñas prótesis que... Un lapicero es una prótesis, sí, que ponemos a nuestro cuerpo, ¿para qué? Pues para dejar constancia de algo que yo quiero dibujar o marcar. Unos zapatos cómodos al final son una prótesis, ¿para qué? Pues para que mis pies no sufran y yo pueda caminar mucho más ligero y más kilómetros y... Al final vamos dotándonos de tecnología que a veces nos parece espectacular y otras veces nos parece tan sencilla y a lo mejor es un gran paso que pasa desapercibido, ¿no? A veces lo más espectacular es lo que menos avance ha tenido. Yo qué sé, yo cuando veo los teléfonos que cada 2 meses sale un modelo nuevo. Digo, yo no sé si están aportando realmente tanto avance tecnológico, tanto modelo nuevo. Y a lo mejor hay otras cosas que pues, se están desarrollando a nivel de laboratorios que no nos enteramos o pasan más desapercibidos y que van a ser un gran avance de cara al futuro. Totalmente. De hecho, en accesibilidad se habla mucho de que todos, más tarde o más temprano, acabamos usando lo que se llaman herramientas de apoyo. En fin, tú pierdes un poco de vista, usas unas gafas, pierdes un poco de oído, claro, usas un sonotone, pero claro, luego llegas a ejemplos más del común, pues dices, no, es que eso es solo para gente que ha perdido vista. No, mira, tú usas un coche o vehículos porque no puedes desplazarte a 100 kilómetros por hora y vas más rápido. Evidentemente. Pero aún llegan más allá. La primera herramienta de apoyo más sencilla o la más sencilla que existe se llama piedra y sirve para abrir cocos. Claro. Entonces, desde la perspectiva de que tú no puedes abrir cocos a bocas como hacen los humanos, porque te los... Bueno, habrá gente que sea capaz, pero yo no, desde luego. Pues usas una piedra, o si no, mueres de hambre. Entonces, al final, todo es, no deja de ser una extensión. Desde un martillo, un móvil, el fuego, todos son herramientas. Porque al final, el ser humano físicamente tampoco es que haya cambiado tanto. Hombre, a mí, por ejemplo, cuando bajas a bajo nivel de programación y demás, bueno, yo la informática cuántica, se me escapa mi comprensión de por dónde pueden ir los tiros ahí, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando ves los lenguajes de bajo nivel, dices, bueno, realmente Turing nos dejó aquí hecho prácticamente todo, ¿no? Nos dejó hecho trabajo y dice, ahora vosotros lo informatizáis, pero ya os lo dejo yo aquí escrito. Sí, sí. Conceptualmente seguimos bebiendo de ahí. Y queramos o no, pues bueno, dejó una puerta abierta que, madre mía, ¿no? Hasta donde nos ha traído. Eso me recuerda mucho a Einstein. Y mira, yo os dejo escrito la ley de la relatividad y ya vosotros os vais apañando para llegar un poco más allá. Pero ya aquí tenéis el croquis. Eso es. El croquis ya lo tenéis aquí. Ahora descubrí vosotros si es verdad. Sí, sí. Y a veces esos descubrimientos pasan sin pena ni gloria en ese momento y después cuando se desarrollan, seríamos incapaces de pensar en este momento, bueno, pues esto va a tener una perspectiva o un desarrollo, una proyección que ni imaginamos, ¿no? Sí, vamos, no tienes más que ver la perspectiva de nuestros yo de entonces con un Spectrum bajo el brazo en comparación con lo que estamos manejando ahora. ¿Sabes cómo? No me acuerdo cómo se llama la película. Era aquella del agujero negro que iba al agujero negro y cuando volvía padre era más joven que su hija. Interestelar. Interestelar. Yo para cine no me preguntes de argumentos. A lo que quería llegar es que es una representación. En un momento dado, digamos que el padre visita una cuarta dimensión, desde la que, desde esa cuarta dimensión, ve el cubito pequeñito de lo que es la tercera dimensión en la que vive su hija. Entonces, esto es un poco lo mismo. Desde nuestra hiperdimensionalidad, con un montón de posibilidades, vemos el cubito pequeño, la pequeño estanque en el que vivíamos en la época. Y nos parece absurdo lo sencillo que es, y sin embargo entonces nos parecía absurdo pensar siquiera que fuera realidad lo que estamos viviendo ahora. Imaginemos dentro de 50 años, si la progresión es geométrica, miedo da, mucho miedo. Uf. De todos modos, hay progresiones geométricas en determinados ámbitos y hay otras que son muy lineales y hay otras que retrocedemos, ¿eh? Sí, socialmente no veo yo mucho avance últimamente, pero eso también es cierto. Últimamente parece que descendemos o vamos a ascender al mono, como se suele decir otra vez. Pero... No lo sé. Decía un amigo mío, de aquí a dos generaciones volvemos a las cavernas. Sí. No va a ser así. Yo entiendo que no puede ser así, pero bueno. Sí, eso va a ser como el viejo chiste aquel de mi hijo se ha ido a la universidad, y dicen, ¿qué rama estudia? Y dicen, no, en un pupitre como todos. Pues esto es lo mismo. Pues esto es igual. Mientras no nos subamos a las ramas, todo va bien. Pero bueno, poquito a poquito. Pues sí, menos mal que no. Yo siempre os digo lo mismo cuando llegamos a las 2 horas prácticamente, y es que prácticamente no teníamos nada que hablar. Aquí llevamos 2 horas de charla y estamos tan a gusto y tan. Sí, yo estoy encantado de la vida. No, sí, es lo que tienen estas charlas de bar, aquí con nuestra agüita y tal. Yo el café me lo terminé hace un rato, vos estoy ya con el agua. Yo estoy con la Coca-Cola hace rato. Pero es eso, es estas. Lo hemos comentado ya más de una ocasión. Este es el tipo de charlas que yo echaba en falta en esta podcastfera nuestra, porque estamos muy centrados en lo que se hizo, lo que hizo aquel, que es muy loable y muy interesante, pero ya se ha contado 40 veces, ya está todo eso. Sin embargo, no estamos prestando atención a lo que tenemos delante de nuestras narices, que somos todos los que estamos ahora mismo manteniendo esto vivo de alguna u otra manera. Y a mí me resulta interesante esto porque luego los que estén en la generación esta de los implantes en la cabeza para jugar a videojuegos, pues por lo menos tendrán la perspectiva de los locos que estaban aquí en esta época soñando con aquello. Pero bueno. Bueno, a ver, yo cuando era mi época juvenil, pues con el Spectrum escuchaba la música que estaba de moda en aquel momento, pero también de vez en cuando escuchaba un loco de la colina, un Joaquín Luqui, que te contaba historias de los años 60 que yo no había vivido, y las contaba con una pasión que el tío me lo transmitió. Totalmente. Y cuando yo escucho programas de Joaquín Luqui y explicando aquellas músicas y tal, el tío te transmitía su entusiasmo y su amor por la música. Y yo creo que hoy nosotros, a lo mejor cuando nos escuchen, yo qué sé, ¿no? Pues aquellos locos que hablaban de los retro, de los 8 bits, hablaban sus locuras, pero tenían pasión por lo que habían vivido, y mira, si transmitimos la pasión por lo que hemos vivido y lo que hacemos, pues yo creo que va a ser lo mejor. De hecho, ¿no? Y de hecho, si alguno no programador ha llegado hasta aquí hoy, vamos a darle un premio. Y tampoco nos hemos metido mucho. No nos hemos metido mucho, pero alguno hay por ahí que está acordándose. Hemos tocado así por encima un poquito. Alguno se estará acordando de su época con las aventuras gráficas en inglés con el diccionario en la mano. Y diciendo, a ver, sí, bueno, que han dicho coordenadas. Espérate, vamos a ver. No, pero hay cosas que son muy fáciles, sí, hombre. Hay cosas que son muy sencillas. A ver, si realmente cuando uno va a hacer un juego, un programa, realmente la técnica al final es, yo necesito leer de algún modo lo que el jugador quiere hacer, el teclado, el joystick o yo qué sé, o el ratón. Y de algún modo yo tengo una lógica que voy a hacer unos cálculos y le mostraré un resultado por pantalla. No deja de ser más que eso, un juego. Sí, como decía un buen amigo tuyo, todos son restas. Sí. Esa frase me ha gustado mucho. Sí, no, pero además, bueno, eso está en una conferencia nacional, ¿eh? Sí. El cual se le hizo la pregunta y dijo, bueno, al final todos son restas. Y realmente un juego, bueno, pues tiene eso, y después evidentemente entra el arte. Y por eso hay unos juegos que nos llaman la atención, hay unos programas que nos parecen una delicia y hay otras cosas que nos parecen infumables. Totalmente. Es así. Y hay procesadores de texto que marcaron un estándar. y lo que hoy utilizamos como procesador de texto, pues viene de ese estándar que se marcó. ¿Pero por qué? Pues porque no era el que el programador, es que fue el arte del que supo conjugar todas esas cosas e hizo una herramienta más que útil, que marcó un modo de entenderse el hombre con la máquina. Totalmente, pero y además un poco más de perspectiva. Y seguro que cuando alguien inventó el procesador de texto, hubo algún cromañón que dijo, ¿y eso para qué sirve? Eso no sirve para nada. Eso, sí, tirarlo a la basura, claro, que es una mierda. Lo digo para bueno, cuando nosotros nos metamos con algún avance tecnológico nosotros mismos, que nos acordemos que de todo en un origen parecía absurdo y luego resulta que algunas cosas quedaron, otras no. Sí, bueno, mira las gafas de realidad virtual que tú hacías antes un poquito de referencia, uh-huh, ¿no? Hace 20 años ya se hablaba de la realidad virtual. Con otras perspectivas, desde luego. Sí, sí, con aquellas gafas de colorines y con proyectores. Y con unos sistemas 3D, pues bueno, un poco de aquellas aquel diapositivas modo, con dos tal que te ponías ahí el visor en los ojos, que por ahí debe andar, sí, sí, uno que tenemos en casa de hace años. Te ibas por ahí y comprabas los disquitos con este de Lisboa. Ta, ta, ta, ta, ta. Al final, lo que pasa es que las tecnologías suelen florecer de alguna manera no solo cuando están técnicamente listas, sino cuando la sociedad está lista para aprovecharlas, cuando a nivel de fabricación es suficientemente barato hacerlo. Es un poco todo. Si no se dan todos los factores al final y ahondándose, te quedas ahí. Y también es prueba y error. También. Es decir, porque quien lo desarrolle sea un Steve Jobs no significa éxito seguro, y porque quien lo saque súper barato no significa éxito seguro. Yo creo que en la época en que vivimos nosotros, los 8 bits, realmente lo que se hizo fue popularizar y socializar el uso de unas máquinas que fueron evolucionando después muy rápidamente. Uh-huh. Pero que fueron marcando pues las bases basiquísimas de nuestros contactos con las máquinas. Eso, y además ayudarnos a escribir. Y concretamente a vender más bolis Bic. Bueno, sí. Porque es que ahora resulta curioso, yo mismo me di cuenta, soy de los que procura llevar siempre un bolígrafo, un algo para escribir encima. Y sin embargo hay muchos días que me encuentro con que no encuentro nada a mi alrededor y tengo que andar buscando y lo acabo apuntando en el móvil. Pero si ahora es relativamente importante llevar algo para apuntar, o no tanto, en la época es que todo era papel, absolutamente todo. O sea, había ordenadores, pero los ordenadores pues eran lo que eran mientras estaban cargados, pero la base de datos de recetas, eso de meter en el ordenador es infumable. O sea, tú te hacías un cuaderno y lo tenías ordenado, o te hacías tus fichas. Entonces, todo eso que hacemos ahora con programas y que llevamos en el bolsillo, antes lo hacíamos con boli. Con programas, con copias de seguridad y con copia en la nube. La copia de seguridad es, vámonos a la papelería y llame unas fotocopias. Sí, tira fotocopias. Ese era nuestro bacano, nuestra copia de respaldo. Y si queríamos tenerla en un sitio, sí, diferente al disco duro original, pues se lo llevábamos a casa de la abuela para que lo guardaran allí, pues si nos robaban, sí, sí, en casa, que por no si hubiera... Acaso, claro. Por si acaso. No, no, es, o sea, por eso, pero eran... Fíjate una anécdota típica que habrá gente que no lo haya vivido, de nuestra quinta seguramente todos, es el no existir un móvil, llamar solo con el fijo, con cabina, quedar con alguien o con un grupo, estar en el bar de al lado, no llegarte a encontrar y volverte a tu casa porque no encuentras a tus colegas. Uf, y si yo te cuento mi historia de agenda, yo quedo con una persona, se me olvida el móvil en casa... Y voy al sitio que he quedado, no aparece y me vuelvo para mi casa a 70 kilómetros. Estoy hablando 70 kilómetros de distancia. Cuando llego a casa me encuentro 17 llamadas perdidas en el móvil de esta persona diciéndome no puedo ir, tal, tal, tal, no sé qué, nos vemos más tarde. Claro. Y yo cuando le llamo me dice, no, pues es que digo, uy, pues me tengo que volver, o sea, otros 70 kilómetros para allá y otros 70 kilómetros para acá. O sea que, y al final, ¿sabes lo que hice? Pues me compré una agendita de estas de contactos de tamaño cartera. Uh-huh. Tengo ahí los números de móvil, porque al final, pues el móvil nos ha gilipollado a todos y yo ya no me sé los números de móvil más frecuentes, porque los tengo apuntados en la agenda. Uh-huh. Pero claro, el día que pierda el móvil o se me borre de la nube o yo qué sé qué, pierdo los contactos de mucha gente. Uh-huh. Hombre. Y al final, pues he recurrido al papel, al backup de papel. Sí, sí, no sé. Al final, tecnología analógica al rescate muchas veces. No siempre, pero ocurre. Yo mismo me he acabado comprando un sello de estos de fechas para marcar cuando he procesado una factura o tal, la he revisado, ya no tengo nada que hacer con ese papel, pues para archivarlo le pongo la fecha en la que lo he revisado y lo he dado por finiquitado. Y eso lo hago físicamente, ni siquiera llego a digitalizar el papel. Hay gente que ahora lo recibe en digital y directamente lo envía por correo, pero yo todavía no he llegado a ese punto, fíjate. No, yo incluso los correos que recibo a nivel de trabajo muchas veces los imprimo, ya sé que con esto estamos fastidiando el planeta y la reforestación y demás, pero los imprimo porque prefiero tener la constancia escrita e impresa. Sí. De todas formas, con esto de destrozar el planeta, tú dile, mira, cuando dejen de pelotear Putin, Kim Jong y el otro, entonces hablamos de destrozar el planeta, mientras si lo van a reventar, o sea que vamos a dejarnos de tontas. Bueno. No, pero bueno, al final es una cosa de lo que te sea útil también. Porque al final, sí, pues eso, se te va la luz, ¿eh? ¿Y qué? ¿Y ahora con qué revisas? Bueno, te contaré yo el primer disgusto que tuve yo, bronca con mi hermano, ¿vale? Llorera de una noche y mi madre diciendo, tú eres tonto que por esto no se llora. Me había hecho un dibujo de Lucky Luke, tío, en el Spectrum, brutal. Y viene mi hermano, tío, y se lleva el cable por delante. Me desenchufó el Spectrum. Madre mía. Me desenchufó el Spectrum, tío. Después de tener yo un Lucky Luke allí dibujado en pantalla, súper chulo. Yo no sé el tiempo que había dedicado, ¿sabes? De esto de... fue un accidente, pero cojo a mi hermano, tío, y sales por la ventana. Sí, lo que pasa es que de ahí surgió la famosa frase, ¿quieres grabar, coño? ¿Sabes? No, ahí surgió la... Bueno, yo no sé si habéis hecho, ya, a mí me ha pasado. Bueno, yo hice cuando conseguí, porque yo al principio no tenía joystick. Uh-huh. Y no tenía joystick porque costaba una pasta y porque tenías que poner el interface y tal, ¿no? Del Kempstone. Entonces me mandaron un Kempstone. Fue cuando conseguí cómo estaba el patillaje del slot de expansión del Spectrum. Uh-huh. Y entonces se me ocurrió juntar el HALT, que yo entendía ya lo que hacía en Assembler, con tierra. Y dije, a ver, zaps. Dije, uy, si se para la CPU. Soltaba el HALT, digo, uy, si continúa la CPU. Y me inventé así un botón de pause. Entonces, había veces que estaba jugando, cascaba ahí, dejaba el ordenador encendido con la tele apagada, y al día siguiente continuaba. ¡Qué bueno! Tal cual, tal cual. ¡Qué grande! Claro, sí, además es que es una cosa de los juegos de la época, incluso posteriores, porque ahora, pues eso, raro es el juego que no te permite grabar la partida en cualquier momento y que no está continuamente guardándote el progreso y tal, pero entonces 5 horas para terminarte una partida toda la tarde, el diferencial, o sea, te quedabas sin luz en casa 10 minutos y te acordabas de la familia del que inventó la leche, ¿sabes? O sea, yo el Snake Escape me lo he estado jugando y me avancé muchísimas pantallas con el famoso pique que hubo en el mundo del Spectrum. Uh-huh. Y realmente fui avanzando por los snapshots que hacía en el ZX1. Sí, porque si no, madre mía, ¿cómo tienes que volver a empezar? Porque si no, era decir, vale, me he llegado hasta la pantalla 31. Al día siguiente volvías a empezar y cuando llegabas por la 13 dices, ¿cómo era esta? Uh-huh. ¿Cómo pasé esta? Uh-huh. Si ahora me vuelve a costar, ¿no? Claro. Pues bueno. Sí, además que no es un juego que memorices la mecánica y ya para siempre. No, no. Masterizar ese juego debe llevar muchas horas. Sí, el Snake Escape... Además, las pantallas algunas no están bien diseñadas en el sentido de que te da la sensación de que pantallas anteriores han sido mucho más complejas que la que estás haciendo en ese momento. Sí. Es decir, así como piensas... Y dices, pues si esta me ha costado, ¿cómo será la siguiente? Llegas a la siguiente y dices, sí, súper fácil esta. Sí. Y ya... A lo mejor 2 o 3 pantallas más te vuelves a trabar. Es un juego que tiene una dificultad un poco extraña, ¿no? Y... Es que, de todas formas, es un juego que, si te lo planteas en términos de equilibrado, como la mecánica no es obvia, ni siquiera para el que ha diseñado la pantalla, o tienes mucho cuidado de inventariar qué tipo de maniobras le obligas a hacer el jugador y las puntúas de alguna forma, y aún así no es fácil... O como lo intentes equilibrar a ojímetro, te vas a equivocar seguro. Te vas a equivocar seguro. Y... No está del todo equilibrado ese juego, ¿no? De todos modos, a mí es un juego... Yo, cuando se hizo el GOTY en el mundo del Spectrum, lo puse claramente. Mucha gente, bueno, fue el juego del año, ¿no? Pero a mí no me gustaba por varias cosas. Y uno de los motivos es... tiene un engine gráfico que llama muchísimo la atención. Ojo, no hackea nada del Spectrum. Utiliza el hardware del Spectrum original. Eso, en un Spectrum original se ve tal cual. Uh-huh. Está utilizando el truco del haz de electrones, ni más ni menos. Y la velocidad de cambiar los atributos a toda velocidad con el push y el pop. No tiene uh-huh. otra. Vale. Sacrifica velocidad de procesamiento dentro del juego, por eso son casi todos los que se hacen con ese engine, se hacen tipo puzzle y demás. Pero es que la música estaba reutilizada. Y es uno de los ingredientes que ese juego llama mucho la atención. El aspecto gráfico y la música. A ese juego le dejas en silencio y se empobrece completamente. Sí, suele ocurrir. Y si lo haces con un motor gráfico normal, pues al final, vamos, con el color class y con los dos colores por octeto, al final te encuentras que dices, bueno... Sí, de esa forma es lo que tiene ese juego, es la mecánica realmente. O sea, el núcleo de ese juego es la mecánica. Sí. Lo otro es adorno realmente. Pero el adorno ha llamado mucho la atención en ese juego. El doble buble, por ejemplo, que está hecho con AGD, a mí me parece un juego que es espectacular. Mola un huevo. Espectacular. Lo bien que ha gestionado la inercia de la segunda bola, ¡buah! Es un pasote. Uh-huh. Es un pasote. Sí. No, de hecho, a mí es uno de los que me ha sorprendido mucho, precisamente porque no repite los clichés de siempre. O sea, a lo mejor sí es un puzzle, sí hay dos personajes, sí hay cosas que te matan, sí hay enemigos, pero es que no es lo mismo de siempre. Es otra cosa nueva. Es sí. un juego diferente. Y tiene destreza. Es puzzle y tiene destreza. No, y tienes que medir muy bien cuándo hacer las cosas, en qué orden las hace, porque claro, no es lo mismo ir para arriba primero y luego hacia abajo, porque la otra pelota va replicando. A lo mejor tienes que ir hacia arriba cuando parece que quieres ir hacia abajo, porque sencillamente tienes que mantener la bola en un hueco para luego poder bajar y que no se caigan los pinchos y cosas así. En ese sentido es muy bueno, muy bueno. Sí. Y después, bueno, el Super López que salió en Basic es una joyita de programación, ¿eh? Sí, lo que pasa es que todo. Te refieres al que acaba de salir hace poquito. Sí. Ah, no, Super López no, el Rompetechos. Rompetechos que salió hecho en Basic. Ese no lo he visto yo. Sí, hombre, yo creo que se llama así, ¿no? Rompetechos. No, yo recuerdo que había un juego de Super López que todos los que había oído hablar estaban esperando en plataformas y de repente se encontraron con otro juego que es perfectamente válido y era de Super López, que era perfectamente válido, pero sin embargo, claro, como todo el mundo estaba esperando un plataformas y se generó hype a esa diferencia, cuando vimos que no era un plataforma dijimos que es un juego genial, pero todos esperábamos que fuera plataformas y decepcionó un poco en ese sentido, como juego no, pero por el hype, básicamente. Lo que pasó al No Man's Sky, que sí, como juego a lo mejor no es malo, pero claro, pues había creado tal expectativa, pues claro, cuando llega la realidad dices, bueno, pues es que tampoco era para tanto. Sí, que bueno, pues sí, pero salió en todos los telediarios. Tuvo una gran repercusión mundial. Detrás hay mucha pasta. Sí, no, bueno, eso. Mira, puedes hacer lo mejor del mundo, pero si nadie lo conoce, estás muerto. Y puedes hacer una mierda y como tengas una buena campaña de marketing, te la va a comprar todo el mundo. Bueno, a mí los juegos de Hewson, siempre lo he dicho, me parecen, tienen ahí pequeñas joyitas de programación por detrás que son una delicia. Bueno, y muchísimos que han pasado desapercibidos a lo largo de la historia en general, precisamente porque han innovado, pero no los han conocido. Luego otros que a lo mejor han innovado un poco menos han aparecido justo ahí en medio de la palestra. Sí. Esto es, al final, es ley de vida. O sea, esto es como el vídeo beta era mejor que el VHS. Pues hasta donde yo entiendo, técnicamente sí. Ahora bien, ¿cuál triunfó? X. Ah. ¿Sabes? O sea, no, pues te vas viendo algo de historia y de no siempre triunfan las mejores máquinas, no siempre triunfan los mejores juegos, no siempre triunfan los mejores libros. A veces coincide, pero hay que equilibrar muy bien el coste-beneficio muchas veces. Y eso al final es complicado, es bastante complicado. Pero bueno, luego salen cosas como el Pinball, estos que están sacando para las CPC, que no me puedo creer, bueno, mira, que son yo CPC, ahí... pero sí. Ahí está muy bien hecho y bueno, ahí es gente de la escena que está haciendo el jueguecillo. No obstante, yo hay cosas ahí, por ejemplo, cuando MacLeod implementó en el modo radastaniano el scroll por hardware y tal. Ay, a ver, yo implementar cosas que ya están en el Spectrum o que pueden ser connaturales al Spectrum, no lo veo extraño en el ZX1. Uh-huh. Implementar cosas ya que van mucho más allá de lo que se podría implementar con una ligera variación en el Spectrum, me parece que ya queda como fuera de lugar. Me parece que es... A mí el modo radastaniano no me resulta extraño, pero porque puede ser un pequeño hack en la ULA. ¿Vale? Pero sí que ya hacer un scroll por hardware, eso es mucho más que un hack en la ULA. Es que al final es imaginar una implementación. Es como si cambiáramos los modos de mapeo de memoria en el Z80. Bueno, ya no es un hack en el Z80, es mucho más. Sí, a ver, el tema de todas estas historias, el hándicap que tienes es que estás jugando con algo nostálgico. Entonces, pasa por ejemplo con el aspecto del modo radastaniano. Yo creo que la mitad de los problemas que hay con el modo radastaniano a nivel conceptual o a nivel psicológico de la gente es que si le añades demasiados colores al Spectrum ya no es un Spectrum. Si le das una paleta que no es la de Spectrum ya no es un Spectrum. No, es que si yo quiero hacer un juego tipo modo radastaniano, ya tengo una máquina donde lo puedo hacer que se llama San Coupé. Por ejemplo. O incluso me puedo soltar una NES y ya está y dejarme derecha. No, tengo una SAN Coupé donde tengo el modo Spectrum, tengo los modos de direccionamiento del Spectrum, el Basic del Spectrum, es un Z80, y puedo utilizar ese modo gráfico que ya lo tiene él implementado de serie. No me tengo que inventar nada nuevo, ¿no? El modo radastaniano, bueno, como un hack a la ULA, bien, puede ser entendible. Pero ya ir metiendo, pues eso, el scroll por hardware y demás, a mí eso ya me parece que es... echar ya la línea mucho más allá de lo que podría ser un pequeño hack, ¿no? En el ZX1 implementar un modo debugger nativo, ¡buah! Eso ya es irse fuera del tiesto. ¿Por qué? Pues porque si tú quieres un debugger, los hay, lo puedes implementar en el DIF MMC, tienes ahí un monitor que le pones y automáticamente con una combinación de teclas lo disparas. Sí. Pero no estás haciendo un hack a la máquina, sino que estás aprovechando unas features que ya tiene la máquina. Claro, lo que pasa es que ahí entramos en la dicotomía de dejarlo congelado en el tiempo o hacer algo diferente y avanzar un poco hacia adelante. El problema es que ahí lo que nos encontramos es con una resistencia brutal al cambio. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene asociado la imagen del Spectrum, los colores del Spectrum, la forma de trabajar del Spectrum, y en el momento que ves algo que no encaja, pues ya automáticamente dices, es que eso no es un Spectrum. O sea, tu propio cerebro te está diciendo, eso no es un Spectrum, eso es otra cosa. Mira, yo por ejemplo, yo echo de menos, y alguna vez se lo he propuesto a MacLeod en el canal, ¿por qué no hacer ya la implementación del driver de la disquetera? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir poder conectar disqueteras de 3.5 externas y demás, como podemos hacer en un Plus 3, uh-huh. ¿no? Bueno, él no lo ve ahora mismo factible por muchas cosas y demás. Y sin embargo, yo digo, bueno, esto no. Sí que añadiría nuevas características al ZX1, por ejemplo, pero no dejaría de ser el Spectrum. El tener implementado el DIF MMC, bueno, pues es una nueva característica que está disponible en el Spectrum, pero no deja de ser el Spectrum. Tú mismo te acabas de meter en el jardín y no te vas a librar de la pregunta porque te has metido tú solo en el jardín. Retro. O clásico. Oh, emulador o máquina real. Es que no se había dado el caso, pero es que no, te has metido tú solo en el jardín, así que ya no te vas a... Lo tengo claro. Has caído en la casilla trampa. Ha explotado. Yo me tengo por clásico en muchas cosas, uh-huh. En muchos aspectos de mi vida. No me considero vintage, uh-huh. No tanto. en ese sentido soy retro, porque a mí cuando se utiliza la palabra retro, realmente yo veo píxeles, tal cual. Uh-huh. Yo asocio la palabra retro a ese momento píxel, a ese momento de descubrimiento de lo digital, a ese descubrimiento de cómo funciona una máquina. Entonces, sí, retro. ¿Emuladores o máquina real? Pues mira, quien hace un emulador conoce muy bien la máquina real. Uh-huh. Y intenta hacerlo lo más fiel posible, con fallos, con problemas, con dificultades que da la plataforma sobre la que estás emulando, evidentemente, y la plataforma que estás emulando. Una máquina real te da esas sensaciones que en el emulador no tienes. No las tienes. Yo, desde que tengo el ZX1, juego habitualmente con juegos de Spectrum. Primero, pues ya te decía antes, me costaba mucho poner el emulador para abrir un juego, para pues porque al final terminaba jugando a un remake que se había hecho con más colores o no sé qué, y era el mismo juego. Pero con la máquina, tampoco puedo tener en el salón de casa constantemente un Spectrum aquí conectado con el cassette, con la disquetera, con... Pero sí. Bueno, hay determinados dispositivos hoy en día que nos permiten. El ZX1 es un ejemplo. Yo no pude tener un Commodore 64, no pude tener el San Coupé. Con el ZX1 me puedo permitir tenerlos. Sí, de hecho... Y teniendo la sensación de la máquina. Sí, de hecho además es que el hecho de que sean implementaciones hardware reales, volvemos a de siempre, hace que se comporten exactamente igual. No es un cuello de botella provocado porque el emulador está ejecutando las cosas, las tiene que sincronizar. No, es que se están ejecutando lo más similar posible a lo que es el original, porque en realidad es una implementación con distinto hardware, pero del mismo funcionamiento. O al menos yo lo entiendo así. Mira, a través de la... Cuando yo con el Spectrum me meto en el mundo de las aventuras y con el PAUS y todo esto, contacto con gente de aquí de Santander. Yo soy de Cantabria, de un pueblecito, y contacto con gente de Santander que, pues bueno, tenían el PAUS, habían hecho una aventura y demás. Quedo con ellos, bueno, pues cojo el autobús, me vengo a Santander, quedo con ellos, tomamos un algo, compartimos. Y bueno, pues total, pues vente a casa que estamos mirando unas cosas. Ellos tenían una Amiga. Bueno, es la primera vez que yo veo el ProTracker en Amiga, un mod de 4 canales, y me dicen, es que estamos haciendo un juego, y yo, bueno, los ojos me hacían chiribitas, claro. Normal. Lo programaban en el Motorola 68000, es la primera vez que veo yo algo escrito de Motorola 68000, y me explica, no, pues mira, es que aquí los opcodes, pues los mnemónicos tienen un sufijo para indicar si estás moviendo 16 bits, 8 bits, y yo se me hacían los ojos chiribitas, ¿no? Yeah. Y después esta gente pues hicieron con Gaelco una máquina recreativa. Es decir, hicieron ese juego que yo vi cómo estaban diseñándolo sobre la Amiga, lo vi en máquina recreativa. Bueno, pues créete que yo con esta gente he seguido manteniendo un contacto tremendo, ¿no? Y claro, yo decía, al final tenías contactos con gente del mundo de 8 bits, pero gente que ya estaba en los 16, gente que estaba con máquinas con mucha más capacidad y demás. Y de todos aprendías. Claro. De todos aprendías. Porque a veces muchos trucos eran muy similares unos a otros. Que al final, doblar una barra de metal es doblar una barra de metal. La cuestión es si lo haces a mano o con un aparato. Pero al final el mecanismo, la menos en la base científica, sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que, claro, pues no es lo mismo mover 16 bits con algo que te lo admite de forma nativa que tener que hacerlo en 2 pasos. O en 4. O sea. Y después que cada uno aporta a otro, ¿no?, lo que tienes capacidad. Yo recuerdo después que uno de ellos mantuvimos mucho contacto, y cuando él estaba haciendo prácticas, yo creo que era algo de cifrados o criptografía, yo tenía hecho una librería sobre Cuibase, que la había hecho en ensamblador, entonces me permitía gestionar algunas ventanas, ratón, menús, incluso podía acceder por el DMA directamente al CD-ROM si tenías un CD de audio. Y hubo cosas que él para la práctica pues me vino a consultar, me pidió la librería que yo tenía desarrollada, bueno, de estas cosas que dices, bueno, pues al final es el trabajo de uno que alimenta a otro y el trabajo de otro que alimenta a uno, ¿no? Sí, y más en la época que nosotros mismos éramos los internet de los de alrededor. Sí. Que no había otro. Es que era así. Sí, no, por eso digo, yo es que lo viví en primera persona justo lo contrario, lo que es ser el único que quería programar y encima no tener ordenador en un entorno en el que todo el mundo jugaba. Entonces al final, pues te ibas a la biblioteca, pero claro, cuando descubres que a través de redes de personas ya puedes obtener información de otra manera, la cosa cambia muchísimo. Sí, muchísimo, se ve. Sí, sí. Bueno, yo tengo el recuerdo la primera vez que entré en el IRC. ¡Madre mía! ¿Tú también viviste la época del IRC? ¡Buf! ¡Buf! La época del IRC, ¿qué era aquello? ¡Dios mío! Aquí fue el portal del conocimiento. Sí, sí, yo me acuerdo de aquella época. Que además es que en aquella empezamos con el contacto incluso con Javi, por ejemplo, con Javier Ortiz. Fue de aquella época. Yo lo que pasa es que en aquella época en internet no me movía, vamos, en el IRC no me movía en canales de Spectrum. Yo creo que el primer emulador que yo tuve de Spectrum empecé fue el de Pedro Jimeno, que fue, pues, pero yo creo que salió pues en alguno de los fanzines de aventuras conversacionales, o salió comentado alguna cosa, o venía de. No recuerdo cómo me hice con él. Después, con el que desarrolló el Tapper, por medio de este chico que decía antes que había estado desarrollando el juego para en Amiga y después lo exportaron a Máquina Recreativa con Gaelco, uh-huh. Este estuvo colaborando también con el desarrollador del Real Spec, me parece, porque, bueno, teníamos ahí un rollo que al final, como yo sabía digitalizar sonido y sabía cómo eran las rutinas de carga del Spectrum, las cintas que nos daban fallo, digitalizábamos el sonido, yo lo buscaba donde daba el fallo y corregía a mano la onda. Para que, sí, pero era literal, tío, era literal. O sea, para que después el Tapper pudiera recorrer bien y detectar bien. Y de repente salió una nueva versión del Tapper y le estábamos mandando feedback, ¿no? Y todo esto a través del IRC. Fue una época impresionante. Y ya yo ya estaba metido en 16 bits 100% y con el tema del reversing y del cracking, pues bueno, a otros niveles, ¿no? Uh-huh. Vaya tela. O sea, bueno, sí, es que al final no deja de ser una onda de sonido. Si hay un fallo y sabes qué dato tiene que ir ahí, no tienes más que corregir, porque al final solo transmite ceros y unos. Que sí, es lo que vamos. Y además que son muy visibles realmente, ¿eh? Son muy visibles. Claro, en una onda que realmente solo tiene que representar dos valores, es que si hay un fallo es que no está suficientemente arriba o no está suficientemente abajo, pero realmente... Después ahí entraban otros aspectos, ¿no? Físicos y analógicos. Bueno, sí, luego viene la complejidad real, pero me refiero a nivel conceptual. O sea, por eso digo, todos son restas, pero luego hay que saber hacer restas. Pero... A nivel conceptual, tú ves el gráfico, ves la onda y puedes, vamos, sí, es que puedes pasar unos y ceros a mano. O sea, aquí es que han fumado, ¿sabes? O sea, ves la colita y dices que han fumado. Está claro. Sí. Es que al final hablamos, ¿no?, de la carga, la cinta y tal, pero es que al final eran unos y ceros. Siendo transferido, o sea, ya está. Fue el nacimiento del formato TZX, porque inicialmente era el TAP, después se pasó al TZX porque había algunas rutinas de carga no estándar que se necesitaban guardar determinados valores, temporizaciones, tonos, que el TAP no lo permitía. O sea, que el mamoneo de formatos de cinta es por eso. Sí. Es que hay que hacer también el TZX. Si ya tienes el TAC, ¿qué más necesitas? Dice, ya, espérate que te empieces a meter con modos de carga y hablamos. Claro, porque es que realmente los modos de carga se utiliza un sistema de streaming real, es decir, pero es que ese modo de carga es el que tú te puedes encontrar hoy en día, bueno, te decía antes, en modem, o te lo puedes encontrar hoy en día en las ondas de radio. Es decir, hay muchas cosas que viajan como se hacía sonoramente. Uh-huh. Una onda de radio respecto de la onda que tú oyes en la cinta del Spectrum, la única diferencia es la gama de espectro en la que está. Que la que está en la cinta de Spectrum es la auditiva, con lo cual son tonos que tú oyes, y la de radio está en unas frecuencias que tú no oyes, pero que están ahí. Pero luego se traducen a ondas sonoras, pero que realmente... Pero la onda, el formato de onda es similar. Claro. Hoy en día es más complejo. Es correcto decir que la modulación es... ¿En modulación cómo se llamaba? ¿Cómo está formada la onda? De frecuencia, sí, es una modulación, vale, de frecuencia. Que no soy experto en estas cosas, ni de lejos, pero me sonaba ese palabra no. De justo eso, de cómo está configurada en sí la onda, pero para, claro, representar información. El formato de carga y de grabación estándar que tenía el Spectrum en ROM era pues con una frecuencia determinada y con unos valores determinados. Pero nada te impedía que tú te inventaras un nuevo método de grabar. Claro, o sea, porque... Siempre y cuando después el método de carga reprodujera y fuera capaz de volver a leer los datos que tú has grabado. Claro, o sea, es que al final no deja de ser una rutina que interpreta la onda de una manera determinada, con lo cual, si tú consigues hacer eso de otra manera, la máquina se lo traga igual. Otra cosa es que lo hagas bien, claro. Que compruebes los errores y todo, pero... Y después, bueno, pues la velocidad que tiene el Z80 y lo que puedes ser capaz de alcanzar y pues eso, pues cómo detectas dónde empieza, dónde termina, dónde es un 0, dónde es un 1. Bueno, ahí hay muchos modos en los que se puede hacer. Y el Spectrum encontró ese modo y fue el que estableció como estándar en la ROM. El TAP te carga eso a saco. Uh-huh. Claro, cuando te metes en modos que no son estándar y que utilizan otros trucos... necesariamente te tienes que ir a unos formatos que guarden todas esas características. Y el TZX era una evolución del TAP porque guardaba todas esas características. Claro, el TAP al final lo guardaba todo muy básico, muy plano, muy estándar. Claro. Vale. Ahora empiezo a entender por qué no lo tenía. Porque claro, yo empiezo a ver y digo, pero no podrán usar un simple formato, uno, ya está. Dejémonos de tontas. No, no, es que está el TAP, el TZX, tal. O sea, que si algún día hago una multicarga, una carga estándar, que no sea estándar, tal, tendré que hacerlo en TZX por narices. Si emito un TAP, tendré que hacerlo con carga estándar. El TAP tiene que ser con modos estándar y después pueden ir con cabecera, sin cabecera, pero tienen que tirar de la rutina de ROM y las temporizaciones de ROM. Vale. En cuanto te vas a turbos, tienes que ir a TZX. No, bueno saberlo, bueno saberlo. Poco a poco voy formando el puzzle en mi cabeza. Poquito a poquito, despacio. ¿Sabes? Porque al principio es un poco caótico. Dices, vale, es digital, pero esto, ¿qué pilla qué y quién pilla quién? ¿Sabes? Pero bueno. El otro día estuvimos mirando porque de Bad Apple han sacado el tema este de vídeo blanco y negro, que es así japonés, creo que es. Y han sacado una demo de Spectrum, Bad Apple 2, que la pusieron en el canal, estuvieron hablando en el chat. Es un tab de 2 megas y pico. Pero el truco para que funcione es que el tab, si tú tienes un emulador con FlashLoad, detecta que es la rutina de ROM y te la carga instantáneamente. ZX1 por el DivMMC tiene ese tipo de carga también inmediata, porque lee directamente de la tarjeta y lo mapea en memoria, ¿no? Pero claro, eso en un Spectrum real, esa demo no funciona. Claro, te tendrías que ir a hacerla o a disco o con un DivMMC. Calla, que es que me dio por rastrear, porque no sé quién dijo, no voy a dar el coñazo por aquí, esta está aquí, pero hay más. Y me dio por buscar en Atari 2600, en Atari 7800 o 5200, no recuerdo cuál de los dos, en una calculadora. Sí. Digo, pero. Yo la he visto en una consola de Linux. En una consola de Linux, para Mega Drive y Super Nintendo también estaba. Digo, pero madre mía, ¿qué va a ser lo siguiente? En mi nevera, en la puerta de mi nevera. Madre mía, no está cojonudo, pero me sorprende porque yo me imagino gente de la época. Es que cualquiera de los que hacen estas cosas ahora sería contratado por 10 millones de euros pero simplemente por el hecho de saber hacerlo. Porque en la época cualquier cosa así hubiera sido una revolución. Buah, bueno. También tenemos medios de producción que entonces no existían. Claro. Es decir, hoy en día pues tú puedes sacar todos los fotogramas del vídeo, hacer una recomposición a Spectrum de un modo automático. Entonces no lo podíamos hacer automáticamente. Sí, te hubiera tocado pintar cada fotograma a mano. Sí, cuando salió el tupper y demás, una de las cosas que se permitía era generar una cinta metiendo un binario del PC. Es decir, tú cogías un archivo binario del PC y lo podías meter como un bloque de datos de Spectrum. Uh-huh. ¿Yo qué hice? Tenía una serie de archivos PZX de gráficos digitalizados y escaneados en Mac, en blanco y negro. Y lo que hice fue pasarme los PZX, los pasé al Spectrum. Y lo siguiente que me hice fue una rutina que el método de compresión del PZX, que PZX, que es un RLE, es muy sencillita, uh-huh, la rutina de compresión que lleva. Dije, bueno, pues me la hago en Assembler y me hago un cargador de archivos PZX para el Spectrum. Y ahí que se cargaban las pantallas. Claro, la ventaja es que en el año 91-92, cuando ya está en marcha el Tupper y todo esto, yo me podía hacer ya imágenes escaneadas en el Spectrum, sin tener un escáner conectado al Spectrum. Es decir, yo las podía escanear con el Mac, del Mac las pasaba a PCX y del PCX las metía en un tab y ya las podía pasar a Spectrum. Ah, toma, me saco. Sí, es lo que te digo, a veces parece alquimia. Claro, pero al final, ¿qué ocurre? Que tú ese método de producción no lo tienes en el Spectrum en ese momento. No, los desarrolladores de la época, las grandes marcas, tenían todos unos frameworks de desarrollo que se iban inventando todas esas herramientas. Sí, que iban haciendo a gran escala lo que hacemos nosotros ahora por jugar. O sea, venga, me creo este bat que hace no sé qué tal y me ahorro el andarme trabajando eso a mano. Bueno, a gran escala y porque les reportaba unos beneficios económicos. Sí, sí, que esa es otra. Es uno de los motivos por los que no existe el Unity. Pues no. Es una de las razones por las que no existe el Unity 8-bit. No es rentable, mola más meterse con las máquinas nuevas que son las que dan pasta. Porque técnicamente eso metes tres programadores de lo guays, 3 semanas y te lo hacen. Claro. O sea, Vamos, yo cuando digo los métodos de producción hoy en día, bueno, pues hoy cualquier editor de textos, es que bueno, tú te ponías a editar un listado de Assembler en la máquina original, es que te morías de asco. Te morías de asco. Yo hoy en día me abro un TXT, me lo edito, me da igual que esté en Windows que en Linux, me lo compilo con el PASMO y tengo ahí el binario. Es que, y quiero cambiar dos líneas y es que tardo 20 segundos. O quiero hacer tres pruebas y me estoy generando el snapshot que automáticamente me lo cargo en el emulador. Eso en aquella época era tiempo. Y si te lo curras con un emulador en el navegador y te lo curras un poco más con un editor de texto que los hay asientos en JavaScript, es que encima ni necesitas un ordenador. Te conectas a una web y ya está, y lo haces. O sea, bueno, para depurar, me refiero. O sea, sí. Hombre, al final yo hay cosas que en emulador me resulta muy fácil probar y reprobar, y en máquina real cuando lo quieres hacer te mueres de asco, es así. Sí, bueno, al final, bueno, pues cambio una línea, pues en lugar de cambiarla directamente en el listado de Assembler, pues hago un poke, la parcheo en memoria y sé si funciona de este modo con este otro valor. Sí, eso lo hago yo con las páginas. Me meto en el editor y digo, a ver, esto va a funcionar, venga, le cambio las propiedades de CSS directamente ahí, si veo que funciona entonces las implemento. Y si no, claro, no me molesto hasta que no encuentre la combinación correcta. Bueno, una cosa súper divertida en el Spectrum, y esto es una anécdota, ¿no?, de hace, serán 3-4 años, el Spectrum tiene unos modos de protección en el BASIC que son súper chulos, ¿no? Y se utilizaba mucho en la época pues para los fisgones que querían ver cómo era el cargador, si querías meter pokes, para que nadie pudiera ver cómo eran los procesos de carga y demás. Y bueno, aprovechando aquellos trucos, hace, yo creo que fueron 3 años, en la hackit que hubo en la Euskal Encounter, se me ocurrió, bueno, digo, pues voy a hacer un nivel en Spectrum. Y lo voy a hacer con polimorfismo en BASIC. Es decir, la gente va a poder ver el programa, va a poder hacer un list, no se lo protegí eso especialmente, pero va a ser código polimórfico en BASIC. Bueno, pues la solución la tuvieron que hacer casi por fuerza bruta. Fíjate, ¿no? Dices, un programa de apenas 30 líneas que hay que reventarlo, y lo tuvieron que reventar casi casi por fuerza bruta. Porque, bueno, era una protección muy sencillita, pero utilizaba un truco propio de la máquina, ¿no? Y dices, bueno, pues algo de hace años nos puede servir hoy en día como orientación también. Es que a mí lo que me da, entre comillas, pánico. Tampoco es pánico, tampoco nos va la vida en ello, pero incluso casi te diría que pena es, precisamente por ese secretismo y por esa dificultad para obtener la información en la época, que no nos habremos perdido. Bueno, yo no sé si secretismo, ¿eh? El problema era secretismo no, porque los manuales tenían muchísima información. Y no era difícil encontrar libros que... Eso sí, era difícil, en nuestro idioma no había, tenías que irte al inglés sí o sí, pero te podías encontrar libros de cómo, vamos, yo en la biblioteca de la universidad me acerqué, busqué Motorola 68000 y había un libro de McGraw-Hill que tenía todo explicado. Y dices, bueno, esto es sentarse, aprender bien de inglés y a ir viendo cómo funcionaba la máquina. En Spectrum el problema que tuvimos quizás no fue tanto el acceso a la información, sino, o sea, no fue tanto el oscurantismo de la información, sino el acceso a la información que nos llegaba por las revistas. Sí, eso es otro. Pero Microhobby hizo una labor de documentar que, madre mía, ¿eh? No, de hecho, me sorprendió descubrir que a día de hoy se sigue usando para obtener, claro, información. Sí, sí. Bueno, desde diseños de hardware, yo recuerdo el grabador de EEPROM, el pokeador automático, yo me miré esos diseños de hardware sin saber nada de electrónica, yo me los miraba. Y al final algo intuías, decías, bueno, el diodo, ya sé que la corriente va para acá, no va por el otro lado. Sí, más o menos hace esto. Sí, algo... Claro, bueno, ya valores de resistencias o por qué pones aquí, pues nada, pull-ups y pull-downs no sabías lo que eran, ¿no? Pero dices, bueno, pero... aquí le está metiendo corriente, esto lo deriva a tierra, tal. Dices, bueno, pues algo ibas intuyendo, ¿no? Y había un montón de información. Mira, yo recuerdo un artículo en Microhobby que leí que era lo de las pilas LiFo y FIFO. Ya ves. ¿Vale? Fue la primera vez que leí yo algo sobre ese tipo de estructura. Tú no sabes la apertura de mente que me dio a mí eso. Y después en otra revista, que era un artículo así, muy... el típico formato maquetado en negro sobre blanco y nada más, sin dibujos, la informática de papel. Tío, era una máquina de Turing. Era brutal, brutal lo que estaba allí. Y era un programa súper sencillo, pero era toda la lógica de la máquina de Turing, ¿no? Es decir, y bueno, pues ese artículo yo lo sigo leyendo hoy y digo, esto es oro puro. Sí, me pasa a mí. Tengo un libro de Visual Basic que cada vez que aparece en alguna foto del reto dice, ¿qué hace ese libro ahí? Pues ese libro está ahí porque es el único de tres, después no he visto ninguno a ese nivel, que explicaba procesamiento de filtros de imágenes por código en Visual Basic. O sea, lo más sencillo del mundo. Mira, ha creado la matriz así, haces esto, esto y esto, y esto genera este efecto. De ahí para adelante, a margen de lo que puedas ver en código, en ImageMagick y cosas así, realmente explicado, y dice, no, mira, tú coges esta librería, le dices, punto, transformar en no sé qué, y te lo hace. Pero no se molestaban en explicarte cómo funcionaba. Pero no has aprendes a hacerlo. Aprendes a usar la librería, pero no a hacerlo. Con lo cual, luego te falla la librería y estás vendido. Estás muerto. Claro. Yo cuando aprendí en QBasic de MS-DOS el uso del CD-ROM, de las interrupciones, de cómo mapear directamente a memoria, tirar de DMA, todas esas cosas, a mí me dieron una versatilidad impresionante. Impresionante. Porque ahí aprendí yo el salto directamente de los 8 a los 16 bits. Es que te da una visión de conjunto que de otro modo es inviable. De otro modo te dedicas a pulsar botones, pero no sabes cómo va. Sí, aprendes la mecánica. Mira, yo recuerdo eso, en aquella época de pues yo creo que fue de la universidad ya, que un amigo me decía, ha salido un juego para jugar al MUS. Y él sabía jugar al MUS, ¿no? Y él decía, en ese juego no aprendes a jugar al MUS, aprendes a ganar a ese juego. Es decir, aprendes la mecánica para ganar en ese juego, con la lógica de ese juego. Pero no aprende realmente a jugar al MUS. Claro. Porque el MUS precisamente de lógica no es. Bueno, pues claro, ya habían hecho un juego donde sí que entraba una determinada lógica y tú podías aprender los patrones para ganar en ese juego con esos patrones. Uh-huh. Claro, luego llegas con jugadores humanos y te dan y te dan sopapo por todos lados. Es como si tú coges un juego, no sé, de unas damas, pues eso, de Spectrum, ¿no? O el ajedrez de Pesion, ¿no? Y dices, bueno, pues al final aprendes a ganar, pero con esa lógica que tiene programada. ¿Por qué? Pues porque no es un juego que hace un análisis heurístico de millones de partidas, como son los que realmente saben jugar, ¿no? Sí. Vamos. Era, además, yo recuerdo tratados de la época, por llamarlos tratados realmente, en los que te explicaban cómo hacer la lógica de un juego de ajedrez. Y claro, tú lo ves en comparación con lo que calcula ahora una máquina de estas, y era tan arcaico que está bien como aprendizaje, pero dice, mira, o sea, da el salto a la actualidad y déjate de tonterías, porque aquello está muy bien para aprender lógica tú y cómo programar con lógica un algoritmo sencillo, pero realmente esa máquina no tiene nivel para ganar de verdad un buen nivel. O sea, hace lo que puede con lo que había. No, y si tú conoces esa lógica, incluso puedes tener trucos en donde tú esa lógica la llegas a romper. La explotas porque sabes cómo funciona el juego, no porque realmente seas mejor jugador. Porque al final esa lógica va a tener unos patrones y los vas a aprender. Sí, esto es un poco lo que ocurre en los jugadores de club cuando conoces mucho al compañero con el que entrenas. Lo que le ganes o te gane esa persona no es representativo de tu nivel en una partida real. ¿Por qué? Porque ya conoces tanto la psicología de la persona que tienes delante que realmente estás jugando más con la psicología de la persona que con el tablero. En cambio, cuando te enfrentas a un contrincante con el que no tienes tanto en común o tanto tiempo jugado, te pasa lo contrario. Te tienes que centrar mucho más en el tablero y con un poquito de intención de la persona. Claro. ¿Qué pasaba Karpov, Kasparov y tal? Que la mitad del entrenamiento era ver cómo superar la psique del contrario, porque el tablero se lo sabían los dos perfectamente. Era como poner nervioso al rival, cómo hacer que él se equivocara porque sabías que esa jugada no le gustaba por no sé qué. O sea, lo que viene siendo tocarle los cojones para que se equivocara. Y con esto pasa un poco lo mismo, claro. ¿Qué pasa? Que luego te enfrentas con alguien aleatorio que no conoces de tu mismo nivel y entonces la cosa cambia un montón. Fíjate los juegos, ¿no? Llevado a nuestro campo, ¿cuáles son los que más nos costaban de Dynamic? Los que salían los enemigos aleatoriamente. De hecho, la gente le aterra los que son de aleatoriedad. Claro. Los que son de patrón aprendido, el Toki. Bueno, pues fíjate, un juego que salió muchísimos años más tarde, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues te aprendes dónde salen los enemigos, el patrón de movimiento y ya está. Me pasó a mí con el Javis. Lo primero que hice fue, venga, vamos a meterle un patrón aleatorio que a veces se cabre ni acelere ni a veces no. Primeros testers. Esto del aleatorio no encaja. Esto quítalo de ahí, que esto está muy bien para una demo técnica, pero para jugar no es divertido. No es divertido porque, no es divertido porque yo estoy haciendo las cosas bien y me engancha. O sea, no, no, esto no es claro, por eso digo. Entonces, venga. De todos modos, yo tengo mi duda de cómo están haciendo. No sé si conoces el canal este de YouTube de RZX Archive. No. Que son bueno, pues te han reventado ya el Bijamis. Me lo han reventado ahí. Sí, sí, sí. Te le termina. Luego sí, tengo sí. Que buscarlo. Que se termina los juegos. Porque a mí me huele. Me suena que alguien, que Javi dijo, no, a ver si tienen narices a pasártelo. Probablemente sí sepa qué canal es, pero no por el nombre. Pues este yo creo que yo creo que tiene truco, necesariamente. Porque tiene partidas en concreto de por ejemplo, al de Sentinel de horas. Horas. Horas. Es, horas. Y ves que juega cada partida es perfecta. Es decir, se lleva la máxima puntuación. Dices, bueno, no sé, tiene que haber ahí algún tipo de. A lo mejor de habrá algún también, tipo de automatismo, ¿sabes? De estos que usan para pasarse el Mario a toda hostia. Que al final pulsa la máquina, aunque no vaya a velocidad. No es automatismo, porque al final son partidas grabadas, pero sí que de algún modo yo creo que es capaz de corregirlas. O corregirlas, o a lo mejor juega una fase misma con el mismo Snapshot una y otra y otra y otra hasta que sale perfecta y luego las empalma. No lo sé, ¿eh? Pues no lo sé. No sé cómo hace, pero sobre todo porque cuando un juego es aleatorio a lo que íbamos, te rompe tu esquema. Es decir, y es verdad, hay muchas veces que los enemigos pueden ser aleatorios, pero a lo mejor te tienes que jugar el juego 20 veces para poderte terminar bien el juego. Por eso tengo curiosidad por ver la partida, porque yo es una cosa que me parto mucho el pecho, porque claro, yo me conozco los secretos, si no me los conozco yo, ¿quién se los va a conocer? Y claro, yo sé por qué he puesto las cosas y en qué orden y tal. Entonces, muchas veces estoy viendo partidas de gente jugarlo y estoy viendo lo que están pensando y decir, ¿no te has dado cuenta que eso está ahí? Mira que te he puesto la pista grande. Pues no, pues has cedido a la pista evidente de esto continúa por aquí y no hay nada ahí, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Claro. Entonces, viendo la partida de esta persona, podré intuir si se conoce el mapeado de serie o ha sido jugando normal. Entonces, si se lo sabe de memoria, pues le pasa lo mismo que a mí. A base de probar y probar y probar y probar, al final haces siempre las cosas igual. De una manera, porque ya vas pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Pero bueno, supongo que tampoco es que el Javis necesite semanas para pasártelo. O sea, sobre todo es encontrar las que están ocultas. Lo demás es práctica. Bueno, queda pendiente hacer unas buenas protecciones antipoke. ¿Eh? Esa es la versión. Sabes que todo esto del Assembler, me he empeñado en hacer un Javi en Assembler. O sea, directamente. No, eso es locura de momento, sí, ¿eh? Sí, no, haz no un CLS chulo, haz alguna. No, efecto, por eso que de momento, pero bueno, todo se andará. Una buena protección chula antipoke con las ideas que ya estuvimos comentando. Poco a poco. De momento, a ver si consigo compilar algo, porque no se me ocurre otra cosa que coger un código aleatorio de internet teniendo una carpeta de ejemplos del compilador. Vamos a ver, cópiate los ejemplos por lo menos para que veas el estándar que busca. O sea, no te me pongas a copiar código ahí sin saber por lo menos qué directivas tiene. No, hombre, el assembler del Z80 es sencillito. Uh-huh. No te vas a. No es especialmente complejo. Yo, la verdad es que si alguien ha llegado ya hasta aquí escuchando, que. A ver, esto es tirarse a la piscina, uh-huh. El assembler de Z80 es de lo más sencillo que hay realmente. Y a la vez es muy versátil. Y realmente saltar de Z80 a Intel, por ejemplo. Es un salto casi evidente. Casi. Uh-huh. Es decir, tú te coges código de Z80 y si entiendes el assembler de Z80, te coges assembler de Intel y casi, casi, casi es evidente pasar de uno a otro. Uh-huh. Y hay otras máquinas, ARM y demás, que ya, bueno, pues exigen otro tipo de complejidad, ¿no? Pero es bastante, bastante similar. Y cuando uno aprende en assembler, pues lo que he dicho antes, o sea, hazte un Hello World, hazte una rutina de CLS que sea efectiva, yo qué sé, pues ahora voy a rotar toda la pantalla 3 píxeles a la izquierda, pues ¿cómo lo haría? Bueno, pues tal, ahora ¿cómo salvo que si giro aquí, cómo cojo los píxeles del otro byte? Pues ¿cómo paso de un byte a otro un píxel? Pues ese tipo de cosas que te van dando rodaje en el Está claro, assembler. No me voy a poner a codificar el juego directamente, pero vamos. Que el objetivo no, es... O un mapeado de teclado o una cosa de estas, que eso, bueno, pues sí, eso es, tiene su complejidad. Es ir montando las piezas del mecano, para luego ya ir montando, pero sí. Es lo que te digo, y es que ya empleando tiempo, pues ya me pongo bien. ¿Para qué voy a perder tiempo haciendo temas intermedios para luego acabar haciendo lo que quiero hacer realmente? Pues ya lo hago directamente, aunque tarde un poco más y ya está. Que veo que me aburro, pues ya seguiré con AGD todo el rato. El AGD tiene una ventaja, hombre. El AGD tiene la ventaja de que una vez que haces el juego puedes echar una ojeada como ha quedado en Assembler y siempre puedes modificar cosas. Claro. Sí, pero es para mí es como hacer trampas. O sea, evidentemente que lo acabaré consultando, pero es como de... Quiero dar el salto de, venga, voy a aprender cómo se hace en genérico o tal, pero luego quiero ver cómo guardaría yo los bloques, porque yo quiero hacer, ya te digo, cosas como esta, de definir un bloque sin colores, o sea, unos y ceros en plan badapo, y luego cuando yo lo pinto en la pantalla, entonces le digo que a esa instancia concreta de ese bloque lo quiero en ese color. Porque así eso me permite con el mismo gráfico pues hacer los pinchos del techo interiores y exteriores, en una zona de lava ponerles un color, incluso en distintas zonas de la misma pantalla ponerles distintas tonalidades, sin necesidad de repetir 7 veces el mismo bloque. Pero estas son cosas que se te ocurren y dices que con lo que tengo pues podría hacer trucajes, pero me apetece que poderlo controlar realmente. O sea, si que me meto en un interior, poder hacerlo con sombras, por ejemplo. Que estés a oscuras. A veces... Hay trucos también que son utilizando la limitación propia del entorno de desarrollo. Es decir, que ahora el AGD tiene unas limitaciones, bueno, pues aprovechando esas limitaciones se pueden hacer trucos, ¿no? Ni más ni menos. Es decir, estoy pensando, el Pause tenía muchas limitaciones, bueno, pero se podían hacer efectos de... entre comillas, scroll, se pueden hacer reaprovechar gráficos de una cosa para otra cambiando colores. Es decir, que eso, el AGD, dentro de sus limitaciones, puede y tiene, de hecho, también sus trucos. Sí, lo del famoso XOR de los sprites no le he dado yo uso ni nada, porque realmente esto de que parece que estás metido en el agua, que estás buceando, o que incluso estás medio cuerpo dentro, medio fuera, ese tipo de cosas... E incluso el reflejo en la pared de las antorchas. Eso es un truco. Eso salió de las naves de un ejemplo de Raskin para hacer un juego en el Seuk, en el que él dibujaba un barco por mitades y entonces lo usaba para dibujarlo en medio entero, para dibujarlo a la derecha, a la mitad, a la otra mitad. Digo, si hago una antorcha y la pongo en la pared, se va a integrar con la pared, con lo cual una cosa sobre negro, la otra a la pared, va a aparecer un reflejo. Tú ya sabes, en el Mad Miss Game, las tablas de los punteros a las direcciones de pantalla son el caramelo. ¿Lol? El caramelo, la barrita de caramelo que sirve de marco al Mad Miss Game, esa barrita son los números, son las tablas realmente de los offsets de pantalla. Bueno, que te quedas. ¿Cómo? Y dices, espera, o sea, que la información está directamente en el vídeo. En el caramelo. Ay, la madre que me parió. En el caramelo. Ellos se dan cuenta que cuando las ponen seguidas tiene ese dibujo y entonces lo aprovechan con una especie de caramelo. Por lo otro es el atributo de color que le ponen encima. Es grande, o sea, tío. Eso es muy grande, ¿no? Claro. Pero esos trucos de entonces se siguen utilizando ahora. Sí, no, es que... Pero mola un huevo, tío, ese claro. Truco. Y además que es que ahorras memoria como un cabrón, o sea... Te sirve para dibujar el marco Tú sabes, pues... las primeras técnicas de ninjutsu, el mejor sitio para esconderse es a la vista de todos. A la vista de todos, claro. Pues esto es lo mismo. Y de hecho, mira, el mezclar Assembler en el AGD... A ver, yo estaba ahora pensando, digo, a ver... Es lo más parecido a cuando tú mezclas en el Basic y metes alguna rutina de Assembler. Bueno... Tú puedes tener una rutina de assembler en una zona de memoria, todo tu programa es en Basic y determinadas cosas las haces en Assembler. Yo en la época última, no última, pero he estado buscando en cintas y no la he encontrado, donde lo puedo tener esto grabado. hice un juego que llamé Columna 2. Uh-huh. Y que era el Columns, pero en lugar de bloques de 3, de 4. ¿Qué ocurre? Que yo lo hice todo en Basic y era una matriz realmente, ¿no? De un tamaño X, era una matriz, pero claro, calcular cuántos estaban juntos en la matriz en Basic es un cálculo que se disparaba de tiempo. Uh-huh. Entonces me hice una rutina en Assembler que yo la invocaba y lo que hacía era buscaba esa matriz en memoria y hacía los chequeos rápidamente y me devolvía en qué valor de la matriz estaba la primera secuencia en horizontal o en vertical o en diagonal que coincidían varios colores consecutivos. De tal modo que el entorno general del juego era Basic, pero la rutina más importante, que era el chequeo, lo hacía en Assembler para ganar velocidad. Claro. Y además era instantáneo. Claro. A mí no me importaba tener ahí un scroll de las fichas píxel a píxel, nada, carácter a carácter, porque al final era la ficha pero bajando. Si la rutina de detección no es buena, no juegas. Pero si la claro, no juegas, te paralizaba el juego. Eso es algo que que es importante. Entonces, en el AGD a veces, pues a lo mejor hay que hacer alguna, yo qué sé, alguna inyección de determinados fragmentos en Assembler, pero no estás para nada, yo creo, machacando lo que es la esencia del AGD, porque al final la limitación de AGD la vas a seguir teniendo. Sí, sí, lo bueno que tiene AGD es a nivel de diseño del juego. Tú tienes ahí tu editor, tu no sé qué, pum, pum, pum, pum, pum, y lo pruebas y ves si funciona o no funciona. Claro. Lo que pasa es que es eso, ya puestos a saltarse los límites, pues dices, mira, ya vamos a saltárnoslos bien. ¿Sabes? Otra cosa es que luego pues venga uno corriendo, mamá, mamá, socorro, que me pegan. Pero pero bueno, esto también es cierto que siempre ha sido mi ilusión el desarrollar ese nivel. Entonces, pues, total, ahora que puedo permitirme el pegarme algunas horas así, pues a ver qué tal funciona. Que no puedo. Pues para seguir con AGD un rato más hasta que consiga otro poco, pues siempre tengo tiempo. De hecho, ahí tengo el de Seuk, que tengo hasta octubre para terminarlo, que lo tengo a medio. Uf, el Seuk, madre sí que mía. Es duro. Yo he estado mirando duro, también un poco, y el Red Pill de que ha salido ahora para Amiga. Uh-huh. A ver, he visto los vídeos que está haciendo Amiga Wave del Red Pill. Sí, pero no. A mí me recuerda mucho... Me recuerdan mucho a los generadores de demos que se hacían. A ver, es que al final es como lo que hemos dicho al principio, ¿no? Los Mojón Twins, ¿vale? Se hacen su motor y liberan el motor. Problema, que la gente coge el motor, hace unos gráficos y ya tengo el juego hecho. Pues no. Y esto es lo mismo al final. Dice, bueno, yo tengo mi motor de demos, ¿vale? Tu motor de demos te va a hacer unas demos muy típicas tuyas. Sí, pero es que temporizo súper rápido, vale, pero es que a lo mejor otro tiene que temporizar más lento, pero hace porque quiere incluir cosas que tu motor no te permite. Pues eso, que al final te hace la herramienta. Y en este caso sería... Claro. Entonces, Red Pill, pues yo me imagino que el que ha diseñado Red Pill tiene en su cabeza unos determinados juegos o estructuras de juego. Y ha ido poniendo ahí una serie de elementos que además les voy picando, pinchos hay un trigger, el tipo de trigger que quiero. Y en AGD ocurre lo mismo, bueno, pues quiero un evento para este sprite va a hacer esto. Tiene determinadas limitaciones, pero bueno, ha dejado la puerta abierta para que determinadas mejoras tú las puedas hacer, claro, en Assembler, necesariamente. Pero ya no solo eso, sino que todas estas cosas han abierto las puertas a que gente que ni se plantearía programar un juego, por lo menos pueda dar rienda a su imaginación. Luego ya está la habilidad de cada uno de explotar el engine. Y si quiere llegar más allá, pero de otro modo habría mucha gente de la que nos perderíamos ideas que a lo mejor son perfectamente válidas y perfectamente buenas. Y el networking social de la gente al final. Claro. Es decir, yo con el AGD, pues a lo mejor no me pongo a dibujar los gráficos, pero me pongo pues eso, a explotar el modo de cómo hacer un isométrico con AGD. O te digo, oye, mira, se puede hacer la música in-game, mira, no es complicado, una vez que tienes el juego terminado, deja esto aquí preparado, pon aquí este comando y ya después queda abierto para poder implementarle música in-game. Pues ya está. Pasó lo mismo con Seuk, ¿no? Es decir, hay gente que está desarrollando el juego, se lo pasa a otro que mete la música in-game y entre los dos pues han hecho un pedazo de juego. Yo creo que eso ayuda también a un networking social de la gente retro. Sí, es que si no, lo de programar juegos en retro queda en manos de cuatro frikis que están dispuestos a pegarse con el código a bajo nivel, y eso está muy bien, pero a efectos técnicos, pero a efectos sociales efectivamente somos pocos. Si no lo ponemos fácil, pues al final no es que vaya a perderse, pero no habría tanto movimiento probablemente. Ahora es que están saliendo un montón de juegos que muchos se parecen. Bueno, ya no es una cuestión de la culpa del motor realmente, sino de que diseñar un juego, hacer un juego, no es solo pintar los gráficos y ponerlos con unas rutinas de movimiento. Está el diseño del juego, el diseño de las mecánicas, el tratar de sacarle el mayor partido posible a ideas que aparentemente son siempre iguales, pero que realmente la mitad de los juegos con cosas distintas son trucajes sobre las mismas ideas. Son efectos de scroll. Sí. El Raskin y su famoso submarino con la rendición del submarino. La rendición Eso, mira, es ejemplo de ejemplos de diseño de cómo suplir una carencia y convertirla en una virtud. Claro, pero es que eso lo hacen todas las máquinas y todos los juegos. Claro, tú empiezas a analizar cómo eran los juegos de los 80 y todos son trucajes. Que sí, sí. Bueno, ¿por estás viendo al tipo de la manivela rotando el fondo? Tal cual, tal cual. Hombre, es que al final lo que sale por la derecha entra por la izquierda. Sí, ya lo decía el otro, que las gallinas que entran por las que salen, ¿sabes? Sí, sí. Es que no hay más. Esas máquinas, por eso es como la inteligencia artificial. Es todo un arte la inteligencia artificial en máquinas limitadas. ¿Por qué? Ahora pues hay posibilidad de unos cálculos algorítmicamente mucho más potentes que siguen sin ser inteligencia artificial, pero que cubren mucho mejor el expediente si lo haces bien. Pero entonces es que tenías pocos ciclos para calcular, como te complicaras mucho con la lógica, se moría el juego. Sí. Entonces no. Tenías que hacer mucho con muy poco. Bueno, y tenemos el problema de que hemos dejado de pensar con lo más básico, ¿no? Que es al final con los dedos, con lo que contamos. Uh-huh. Yo recuerdo ayudando a un chico que estaba con una pica haciendo su proyecto fin de carrera, y me decía, joder, es que me quedo sin memoria. Era una estación de meteorológica. Uh-huh. Entonces la idea era, dejaba la estación meteorológica instalada en el monte, él dejaba allí su pic grabando datos de la estación meteorológica, llegaba con el portátil, enchufaba, descargaba los datos y me decía, es que tal y como guardo los datos, me quedo sin memoria en 3 días. No puedo estar subiendo la estación cada 3 días. Esto está pensado pues para que suba una vez al mes o así. Claro, empezamos a mirar y digo, ¿y cómo guardas la temperatura? No, pues la guardo con no sé cuántos decimales. Y claro, pero ¿cómo guardo los decimales si no guardo los números? ¿Cómo guardas los decimales? Multiplica. O sea, cosas básicas de decir, si tú los decimales, da igual donde pongas la coma, guárdalo todo. Si y tú ya sabes que son 5 decimales, pues multiplica por 10.000 o por 100.000, a tomar sí, pues, por culo. Al final, el entero, la mantisa y tal, ¿no? Y este chaval, claro, dice, y esto en binario, digo, a ver, en binario puedes quitar 3 bits, porque te sobran, esto es de un 0, te sobra esto de no sé qué, recalcula. Ya no tengo 3 días, ahora ya tengo 8 días. Bueno, pues vamos a seguir optimizando el tema. Y al final es que hemos perdido la lógica de contar con los dedos. Sí, nos hemos acostumbrado tanto a que la máquina no lo dé todo. Es que al final siempre vuelvo al ejemplo y a mí me ha marcado mucho esa ponencia porque no porque explore una idea que no hubiéramos explorado antes, sino por cómo la explica. Aquello de, está muy bien, tú te puedes comprar el libro de hechizo y repetir la receta de la abuela, pero si no sabes cómo funciona la magia, no, jamás podrás hacer magia de verdad. Estarás imitando lo que han hecho otros, lo cual puede ser suficiente y puede valerte a ti, pero en el momento que quieras y que necesites salirte de ahí, estás muerto. Y esto es un poco lo mismo, o sea, si te quedas solo lo que te dan sin ir un poco más allá, tampoco nos vamos a convertir en expertos en todo, pero un poquito más de vidilla tampoco pasa nada. Yo creo que de eso se trata. Ahí está la pasión que yo decía antes, ¿no? Claro. Poner un poquito más de vidilla en lo que hacemos. Yo sé que a mucha gente de los que nos escuchan dirá, estamos aquí pegándonos para ahorrarnos 2 bytes y de eso. Pues es divertido. El de cómo puedo meter esta información en menos espacio. ¿Para qué? ¿Para darte más pantallas? ¡Sozángano! Que luego te damos más pantallas para jugar. Pues no. Será interesante. No solo eso, y el reto personal de decir, aunque esto inicialmente parecía que iba a ser 3 pantallas, se puede meter 5. Y dice, bueno, pues mira, lo que pensé inicialmente que iban a ser 3, lo he podido meter en 5. Me estoy imaginando, recién terminó la abadía del crimen ante el espejo, dice, yo y mi pirulo hemos colocado una abadía entera aquí dentro, tronco. Wow. O sea, ahora que vengan detrás, me asesinen y me maten, pero yo he metido una abadía ahí dentro. Fíjate, y ese juego yo nunca lo pude jugar porque yo tenía 48K. Uh-huh. Y era impresionante porque cuando lo jugaba en casa de un amigo, que él sí que tenía un +2A y tal, yo decía, joder, pero yo me perdía con el sistema de cámaras, ¿no? Nunca entendí el sistema de cámaras de la abadía. Y después cuando jugaba al Heath Over Hills o al Batman, decía, joder, tanta abadía. Si esto también está en tres dimensiones y cabe en 48K. Pero claro, no ves la complejidad del desarrollo que tiene la abadía, que eso es un pasote. Creo que hay un libro sobre el tema, si no me equivoco. Que eso lo descubrí hace poco y he flipado. Para hacer la abadía Stenshuis, lo primero que hicieron fue desensamblar y documentar cómo estaba hecha la abadía. Vaya tela. No, es que, o sea, por eso digo que luego lo que pasa es lo de siempre, que la jugabilidad, pues para mí es una demo técnica muy buena, porque no me acaba de enganchar. Pero, a mí la abadía tampoco, pero de reconocer que como técnico es para poner un monumento. Técnico, o sea, es un pasote. El problema de la abadía es que o lo juegas con manual o no puedes avanzar. Ese es el problema que tiene el juego de la abadía. Ojo, no es el único que tiene ese problema, ¿eh? Hay otros juegos de la época que también. Yo, por ejemplo, The Great Escape, me pasaba tres cuartos de lo mismo. Es un juego en el que paseo, no acabo de entender lo que tengo que hacer y me aburre. O sea, yo... Ponte en la cabeza de un chaval, 20 años, estoy jugando a esto, no entiendo lo que tengo que hacer, me aburro. Claro, yo tuve la suerte de leerme lo que ponía en la cinta, que para mí fue suficiente. Pero aún así, llegó un momento en que me aburrió. Sin embargo, era divertidísimo, para mí, claro. A mí me pasó, por ejemplo, con The Sentinel, cuando yo leo las instrucciones en castellano, yo digo, ¿qué me está contando esto? O sea, no entiendo este juego. Cuando leo las instrucciones en inglés... Y sabes un poquito de inglés, dices, ahora entiendo cómo es este juego. Y aprendes a jugar a ese juego. A base de jugar, aprendes a jugar y la dinámica que tiene. Y realmente después es un juego muy envolvente. Y sí, te pasa lo mismo con las aventuras conversacionales. Es decir, cuando por primera vez te pones ante una aventura conversacional, como no entiendas la dinámica, apagas a los 3 minutos. Sí, luego está el efecto tú eres sónico. O sea... Que claro, si encima la traducción es mediocre, pues bien, vamos de culo cuesta abajo sin freno. Para las damas y el parchís está muy bien, pero en el momento que se complica un poco más la cosa, o traduces bien o no juegas. Pero bueno. Pues sí, pues bueno. Sí. Oye, sabes que llevamos 3 horas, ¿no? Yo te voy a mandar a la cama antes de que luego me desheredes por no dejarte dormir para ir a trabajar. Sí, me está dando cargo de conciencia. No, tranquilo. Pero antes de mandarte a la cama de un zapatillazo y eso, como las abuelas y como las madres, necesito... No, espera, mira. Dime. El truco está en lo siguiente. Yo ahora abro aquí el editor hexadecima, la pantalla completa... ¿Sí? Cuando tú te asomas a mi pantalla ves que hay números y letras y yo te digo, espera que acabo enseguida, ¿no? Entonces, visión de mi madre, acaba enseguida. ¿Has visto la foto de ayer? Creo que fue ayer, del día de la madre, de un saludo a las madres con puntería y dos zapatillas de casa y puesta en el medio. No sé dónde pues apareció, sí. Feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre con puntería. Y era una foto de una placa madre de un equipo, ¿no? De, sí, esa de fue. De Gigabyte ahí. Pues es eso, que antes de mandarte a la cama de un zapatillazo, que ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde hay que mandarte los jamones? ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿Dónde te podemos encontrar y contactarte? Contactarme, pues mira, en el mundo del Spectrum estoy ahí metido, en el foro de ZX1 estoy ahí metido, en la página de Amnesia es el grupo en el que juego cuando puedo a los CTFs, Amnesia Team, Amnesia con un 3 y un 1, en lugar de la E un 3 y en lugar de la I un 1, Amnesia, y bueno, en mi cuenta de Twitter, Sergio Yata, con doble L, todo junto. Y ahí estoy disponible. Sergio Yata, que es Y, o sea, no, Yata. Con vale, doble es que, según has dicho, ¿cómo era? Sergio Yata. Eso es. Pues he pensado Yata como en plan con Y. No, porque esa es la palabra japonesa para decir Eureka, ¿no? Todos hemos visto a Hiro Nakamura. Cuando dice Yata. Sí, bueno, Yata. Pues, no es que no es ya terminado. No es que se haya terminado la abadía. No. Es con doble L. Eso del Yata lo dijo al terminar la abadía, pero eso es otra cosa distinta. Pues eso. Ahora te añadiremos al grupo de WhatsApp. Aquí no hay que advertir esto de quitar la notificación digital, porque es un grupo muy, muy, muy tranquilo y muy relajado realmente. Porque es pura coordinación y no estamos dando la brasa todo el día. pero sí es interesante por esto de que ahora que ya empezamos a ser cinco personas contigo, yo no me considero persona, yo soy aquí el mamporrero más, pues ya empieza a haber un suficiente espectro de personas como para poder empezar a plantear temas que también admitiremos de los oyentes. Se me está ocurriendo, no sé qué te parecerá. Bueno, sí, algún oyente se le ocurre, oye, podíais hablar de esto, ya que sois muy listos y muy inteligentes. Y diremos, por supuesto, somos muy listos y muy inteligentes. Y si no, ¿qué íbamos a hacer aquí? Mira, yo la época de Spectrum, ¿no? La época retro, a mí me cuesta mucho tener un mapa amplio de los juegos que se jugaban en cada momento. Yo he habido muchos juegos que ni los he probado, ni los he testado, los he visto en revistas y demás. Pero tampoco yo era un devorador de revistas, es decir, yo no me metía la Micro Hobby, la Micromanía, la otra. No, yo tenía la Micro Hobby en la última etapa y sí que he leído pues artículos de las anteriores y demás, y fotocopias de las anteriores y demás. Pero sí que a nivel, dudas técnicas del Spectrum o por qué, o incluso en algún momento determinado decir, oye, pues nos gustaría saber cómo se hizo este juego internamente, es decir, qué trucos tiene internamente este juego o cómo... Bueno, pues eso siempre se puede echar un ojo y puede ser un trabajo bonito a hacer y ver, ¿no? No nos pidáis hacer una disertación sobre el OPQA-QAOP, que ya hemos hecho una hoy. Que eso está ya claro. Eso ya está muy visto. Se trata de conversar, no de salir a hostias. Que yo no hago más que sé, o yo alguna en algún momento, pues cuando salió, no recuerdo, yo creo que fue en uno de los canales de Juanje, estaban comentando pues del Zona Cero. Bueno, pues es que es el mismo motor que el Mad Miss Game 2, ¿no? Y es que se ve hasta en el momento en que se redefine el teclado, porque es el mismo estilo y todo. Y claro. Bueno, pues ese tipo de detalles técnicos que a mí, por los conocimientos, me permite saberlo y verlo y demostrarlo, vamos. Y ya no solo eso, sino como persona con opinión y criterio propios. Bueno, también, claro. Pues yo te digo que si bien está muy bien, perfectamente válido en la parte académica que podamos aportar dentro de las limitaciones, yo las tengo todas las limitaciones y los demás son los que saben, pero es en serio, yo estoy descubriendo la época ahora, a mí me falta muchísima información. Cada uno sabéis de un área, pero a mí me falta saber latines, por eso también es una cosa que me interesa explorar y por eso digo que para mí la época dorada es ahora. O sea, para mí mi Spectrum nativo estrenado es el ZX, el 1. Es el primero que saco de una caja, realmente. Fíjate. Para mí es una vivencia muy distinta, o sea, decir... yo la época estaba solo ante el peligro, la época la estoy viviendo en compañía ahora. Entonces, para mí es un mundo, es bastante surrealista, pero para mí la época dorada es ahora, precisamente por la estoy viviendo. Yo estoy viviendo ahora lo que muchos han vivido en los 80, el descubrir cosas, el ver novedades, el tal, a otro nivel, evidentemente, y con unas pocas más de canas, pero... A ver, yo una época en el instituto, que era una chulada, era cuando te comprabas la carpeta la carpeta clasificadora, ¿no? Típica, sí, sí. Aquella negra que llevaba dentro las subcarpetas de cartón, la forrabas. Y ponías en el forro algún tipo de dibujo como que te identificaba. Era como hoy en día la ropa o las marcas tal, que te identificaba, ¿no? Y yo recuerdo poner... ponía el dibujo de una revista de la Micromanía, pues yo qué sé, del Cabal, tío. Y cuando alguien te veía en el instituto que llevas una carpeta donde llevas el dibujo del Cabal, te preguntaba, ¿tú juegas al Cabal? Y tú decías, sí, en Spectrum. Eso era la pera, porque era donde tú te identificabas, dices, ¿tú tienes Spectrum o tú qué tienes? Y entonces a partir de ahí ya era, oye, ¿qué juegos tienes últimos? ¿Quedamos mañana en el recreo y me traes a ver qué cintas tienes o me traes una lista? Eso era pura gloria. Sí, sí, sí. Era otro mundo totalmente. O sea, pero un mundo muy, muy, muy bonito, tío. O sea, sí, sí, sí. Era acojonante. Entonces, nada, ahora tenemos que quedar. Ahora tenemos que quedar para cambiar las tarjetas SD del ZX. Ahora, sí, para cambiar las tarjetas y para comprar una conexión en común para poderla descargar y almacenarla. Porque cada vez que veo uno de esos enlaces, a mí me da susto. A mí me da miedo. A ver, ¿dónde voy a guardar esos datos? A ver, a mí el problema que yo veo ahora, que es uno de los problemas que a mí me produce el ZX1, ¿no? Al final digo, vale, tengo ya una serie de cores metidos en él. Vale, el MSX, el Astra... Tengo el de MSX, le tengo sin tocar. El de Amstrad le he echado un ojo el otro día. El de San Coupé me atrae un montón, porque quiero hacer cositas en San Coupé. Digo, pero bueno, con el de Spectrum ya tengo más que de sobra. Si te digo que yo tengo el firmware tal cual vino. Uf. Tal cual. O sea, ni lo he actualizado todavía. Pues hay que actualizarlo, como sea. Sí, hay que actualizarlo, pero todavía no tiene necesidad porque me ha funcionado todo lo que he probado. No, no te funciona todo lo que has probado. ¿El qué? No, no te me puede funciona. Funcionar. Porque para empezar, hay separación ya de canales de sonido en el AY. Bueno, pero a ver, pero habrá cosas que haya probado, o sea, que me han funcionado y otras que no deberían funcionarme que no he probado. Tampoco me he hinchado a hacer cosas con el ZX1. O sea, yo lo estoy usando mucho como en la época. Sí, como el, ordenador. O sea, tengo dos juegos, tres juegos, cuatro juegos, los que juego, los tal, pero hago pruebas de lo que hago de los mapeados y tal, pero no me dedico a de forma intensiva. O sea, para mí es precisamente el Spectrum de sobremesa, el que para otros es el físico, para mí era el Mac 2, sí. Pues ahora es ese. Entonces, yo voy poco a poco, cuando me encuentre con una barrera que me o quiera poner otro core y la lógica y me diga, venga, actualiza el core principal o incluso instálale un segundo Spectrum para no arriesgarme a briquearlo ni lo más mínimo. Total, perder un puerto no me da ningún problema a día de hoy. O sea, un hueco. Un hueco en slot, sí. No, para mí, yo lo dejo el original, que sé que va a arrancar la máquina, y me dedico a cacharrear con el resto y tan feliz. Pues yo tengo actualizado al T24, me parece que tengo ahora mismo, uh-huh. Y realmente yo creo que es una actualización que merece la pena. A mí me ha arreglado, después metí el firmware de la BIOS de UTO, precisamente porque una de las televisiones que tengo no sincroniza bien con el PAL del Spectrum, con el sistema de sincronismo PAL del Spectrum, y necesariamente tengo que corregírselo, ¿no? Para, uh-huh. para que sea un PAL estándar, porque si no me bota la imagen. Cuando se lo corrijo va fino, fino, fino, buenísimo, ¿no? Y la verdad es que a mí el Spectrum, vamos, el ZX1 ahora mismo, es que es mi Spectrum. Tengo el Plus 3 ahí guardado en un cajón, preparado con la disquetera externa y tal, pero le tengo casi en segundo uso, ¿sabes? En segundo plano. Yo es que además me instalé un monitor en un soporte con la Play 2 conectada, que solo tengo que andar cambiando de cablecito para usar uno y otro, y la Raspberry, entonces yo solo tengo que darle al chip y tal, y ponerme al teclado, o sea, que encima no está encendido perenne porque no es necesidad de someter a estrés al hardware así gratis, pero yo lo tengo ahí perenne, cosa que no podía hacer con el Mac 2. Claro, no, yo le tengo así el ZX1 con su cassette y todo, y de vez en cuando, bueno, me ha servido, mira, una de las cosas que he podido recuperar fue precisamente la pantalla de carga del Hitchcock, que la pude sacar y porque no la tenía, o sea, la imagen que tenía era la de la revista y ya. Sí, de hecho, es una prueba que tengo que hacer. Me compré uno de estos, lo diré, Wallman USB de ahora para digitalizar cintas, sí. Y tengo que probarlo con el cable de audio en el ZX1, a ver si carga, porque yo también tengo algunas cintas por ahí del desarrollo original del HeroQuest. Y quiero ver si hay algo de ahí que merezca la pena conservar, que no sea lo que ya existe. Por lo menos antes de que se deshagan las cintas en el aire. Las cintas, sí. Tengo que probar. Algunas de las cosas y algunos programas que en su momento pasé y tecleé, ya digo que bueno, es que tecleaba todo lo de Daisy que salía en la Micro Hobby, lo tecleaba. Los cargadores universales de código máquina, todos los listados los probaba. Precisamente porque fue el modo en que yo fui aprendiendo al ver el listado de Assembler. Y después probar, pues efectivamente, hacía como yo pensaba y esta es la lógica que realmente tiene el programa. Uh-huh. Y muchos de esos los tenía en cinta, pero esas cintas yo no sé si han ido a la basura o qué. Bueno, una cosa que me ocurrió con el Spectrum, antes de petarle la membrana, que evidentemente la primera tecla que falló fue la O, de ahí viene OPQA. Y uno de los fallos que tuve fue que se me partió la clavija de alimentación. Ouch. Solo a mí se me ocurre comprar una clavija en la tienda de electrónica, cortar el cable sin ver cuál iba al centro y cuál iba al exterior, y conecté la polaridad al revés. Hizo el Spectrum. ¡Puf! Y un olor a quemado. Chulísimo. Son efectos de estos de código máquina interesantes que sí, sacan humillo y eso. Bueno, pues claro, abrí, cogí la pieza que había reventado, miré el código y me fui a una tienda electrónica y dije, se me ha roto esto del ordenador, ¿qué puede ser? Esto es un regulador de voltaje. Uh-huh. Me dio uno igual, llegué a mi casa con un soldador, desoldé el regulador de voltaje, soldé el nuevo, cambié la polaridad del transformador, que lo había puesto inicialmente mal. Y ya funciona. Y a funcionar, hasta que se petó la membrana. Sí, bueno, pero ya te... te sacaste tú las castañas muy bien del fuego, ¿no te crees? Sí, sí. Bueno, aquello fue una prueba de fuego, realmente. Así que, sí, sí. Bueno, son no, estas cositas que... Uno aprendía ya incluso pues a hacer cosas de hardware así cutres, pero dices, bueno... Sí, va a ser como yo cuando reparé la salida de antena del Mar 2, que lo que hice fue volver a soldar la pieza y para evitar que volviera a partirse por el estrés y tal, con una pieza de plástico de estas que se usaban para separar los ambientadores automáticos, pues lo puse justo contra la pared para que la pieza ni se meneara del sitio. Claro. Y ahí sigue hasta hoy que ni se menea. Claro. Por eso digo que al final pasa que lo mío era más bricolaje que electrónica. Porque total, lo mío con el soldador es una historia de amor-odio. No consigo hacerme con él ni disfrutar de ello. Lo hago porque lo tengo que hacer cuando tengo que hacer. Pero no... Yo el soldador y yo tampoco... Bueno, para cambiar aquel regulador de voltaje ni te cuento yo lo que hicimos, ¿eh? Pero bueno, se cambió y funcionó hasta que, ya digo, reventó el teclado. Me estoy acordando ahora de lo del Cabal. Sí. ¿Te oye algún coleccionista ahora de recortar las fotos de las revistas? Bueno... Y te persiguen con un hacha. No, pero era lo que se hacía. Sí, sí, claro que se hacía con todas las revistas. Era lo que se hacía. Pues no hay revistas por ahí con fotos recortadas. De todo tipo. De todo tipo, literalmente. No, por ahí voy, especial 2004, y falta recortar lo más importante. ¿Dónde está todo? En las carpetas de la gente. Sí, sí. Claro. Eso era ley de vida. Entonces era, pues eso, no había impresoras como tan al alcance en color como ahora, pero tenías lo que tenías. Ahora te lo escaneas y te imprimen la hoja en vinilo y la pegas en la carpeta y queda como Dios. Entonces, pues... Pero es muy curioso los recuerdos que tenemos de esas épocas, porque yo, fíjate, la máquina del Cabal fue una... El juego del Cabal fue una de las máquinas que pusieron enfrente del instituto. Había un bar y en el bar ese tenían el Cabal. Antes del Cabal tuvieron el Tetris, el Flying Shark, o sea, de estos juegos míticos que después que tú tenías esas conversiones en Spectrum y dices, madre mía, es que era como tener la máquina en casa realmente. En la época sí, o sea, ahora lo vemos y nos reímos, pero entonces el hecho de poder jugar la misma mecánica, claro, en tu casa era tener la recreativa en casa y gratis. No nos olvidemos que la mayoría de nosotros eso de andar echando 200 pelas todas las tardes en una máquina no estaba al alcance. No, entonces, no, que al alcance. Yo recuerdo yo creo que era el Silkworm, una máquina que había en un restaurante en mi pueblo. Y cuando iba allí con mis padres y tal, echabas una partida y mirabas 5. Sí. Era así, tú echabas 5 duros y después mirabas 5 partidas de otros que estaban allí jugando, ¿no? Es el Twitch de la época. Sí, sí. Así es. Sí, sí, yo la mayoría del tiempo que paso en creativos es viendo jugar a otros. Y concretamente, además, había una chica, os lo contaba Chema el otro día, que había una chica que es que se pasaba el Snow Bros, el King of Dragons y escuché en el podcast y el esto. Entonces claro, ese, y además era muy buena en el otro, en el Three Wonders. Entonces claro, pues aquella chica llegaba allí, que viene, y nos pegábamos todos por ver las partidas, porque con aquella sí que te asegurabas de ver bastante del juego, que al final, porque si no siempre veías a los mismos 4 paguatos perdiendo la primera pantalla, pero eso ya lo habías visto tú echando los 5 duros. Eso no tenía ninguna diversión, decía, pues para ver lo mismo de siempre, pues me voy a ver el Gas Panic, a ver si consigue desnudar alguna. Sí, pero fíjate, yo recuerdo la experiencia de en mi barrio, ¿no? Jugar al Fernando Martín, a los dobles, allí metiendo las manos, 4 manos en el teclado, en el Spectrum. Vaya, y esa experiencia es irrepetible, porque eso no se daba en la máquina del bar. En la máquina del bar estaban los turnos, tal, pero la experiencia de casa, de unas galletas allí, tal, la medio merienda, pero... los padres estaban encantados porque estábamos ahí todos juntos, y mientras uno esperaba se iba hojeando la revista de pues la Micromanía, la Microhobby y tal, mientras otro estaba allí sentado, el otro decía, va, este juego no sé qué, cambia a otro, tal. Esa experiencia de networking social de amigos es irrepetible, yo creo que es irrepetible. Sí, porque además es producto de su época. O sea, sí, sí. A día de hoy, ¿qué es eso de traerse a 4 para jugar en la misma máquina sin tener 4 mandos? O sea, es impensable. No, pero... Tú le dices, ¿no vamos a jugar a dobles? ¿Dónde? ¿Dónde están los mandos de la Play? A ver, o sea, sí. Eso ya para comenzar. Y claro, evidentemente, el ansia que puedes tener que podías tener entonces, porque tú te ibas a casa del colega, que era él que tenía el ordenador, tú a lo mejor tenías otros juegos, pero no los que tenía ese tío. Ahora, mal que bien, los juegos más típicos los tiene todo el mundo. Y las instrucciones, los tiempos de espera de carga, que yo hoy en día ya digo que a veces cargo desde cinta porque me apetece también ver la rutina de carga y los tiempos de carga, pero es que servían para mirarte las instrucciones. Yo las instrucciones del Manic Miner no sé las veces que me las he leído. ¿Pero tiene instrucciones el Manic Miner? Sí, sí. Es que nunca he tenido una edición física en las manos de Manic Miner. ¡Ah, yo tengo una! Jamás la he visto. Yo la guardo, entonces, no sé. No sé si tenía carátula, por eso digo, yo siempre la he visto pirateada y tal. Sí, claro. Yo tengo la edición de Quicksilver, me parece que es. Y la tengo ahí, vamos. Es una delicia, una delicia. Y quien dice esas, bueno, ya no te digo las instrucciones cuando venían los packs estos de Dynamic y de Topo, sí, que eran los packs de Navidad, ¿no? Con 5 juegos y unas instrucciones, bueno. Yo recuerdo el Navimovil con su pasaporte, los mapas, yo no me acuerdo qué cosas, pero tenía 4 o 5 cosas ahí. Y era una pasada, tío. Y la caja del Capitán Trueno. Es que fíjate, yo creo que lo que se ha dicho muchas veces, ¿no? Tú veías la revista y te imaginabas la dinámica del juego, porque veías una pantalla estática, te imaginabas la dinámica del juego. Sí. No hay un preview como puedes ver ahora en un vídeo de. No había un tráiler como puedes ver ahora en un vídeo de YouTube, ¿no? Entonces, tú te imaginabas cómo era ese juego, de lo que te contaban en la revista. Tú después te traías el juego, te lo comprabas o te lo dejaban, lo estabas cargando y te estabas leyendo las instrucciones. Y te estabas leyendo los nombres de los enemigos y te los estabas imaginando ya en pantalla cómo funcionaban esos enemigos. Y después cuando los veías en pantalla, funcionaban como tú te habías imaginado. Era así. Sí, no, además la vivencia es distinta. Y luego llegabas al día siguiente, pues hoy me he llegado aquí y había un bicho que no sé qué, que me pegaba a 3 codos. Ah, pues yo me lo pasé la semana pasada. Ese rollo se ha perdido también. Tal cual. Sí, sí. Porque ahora te metes, te atascas, ves un gameplay de alguno que haya llegado hasta ahí, tratando de que no te spoileren mucho si no quieres. Y ya está. Y eso era un poco fastidio ya en las aventuras conversacionales. Porque en las aventuras conversacionales sí que había mucho spoiler. Porque realmente el que se atascaba, lo que buscaba era una solución inmediata donde se había atascado. Claro. Pero bueno. Sí, no, eso son productos de la subcultura de la época que ahora pues se materializan pues en foros, en chats. Antes te reunías para eso, ahora preguntas, oye, ¿tú te has pasado esta parte? ¿Sabes cómo hacerlo? Si no lo has encontrado en YouTube, porque ahora directamente en lo inmediato es ir a buscar un vídeo que te enseñe. Pero eso, si te atascas configurando un servidor o si no te acuerdas cómo desatornillar el fregadero. O sea, lo primero que vas a YouTube a ver si a alguien se le ha ocurrido. Y si no, pues ya entonces preguntas. Pero tristemente es así. Bueno, calla que yo me encontré con un pavo que había hecho un pegamento con ¿qué era? Con bicarbonato y pegamento de esto epoxi. Madre mía. ¿Cuántos kilos aguantaba eso? Pues no sé si 280 kilos. Bueno, después están los típicos que descubren la pistola de silicona caliente. Y prepárate, porque después te hacen todo tipo de artilugios pegando las cosas con la pistola de silicona caliente. Sí, esa es otra. Eso es divertidísimo. No, pues eso digo, la gente hace unas cosas que también antes esa parte también te la perdías. Ahora, con esto de la globalización de la información, pues hemos perdido en unos aspectos, pero en eso, por ejemplo, hemos ganado. Tenemos acceso a ideas, a perfiles de personas, a vivencias que de otro modo serían impensables. O sea, hombre, y por ejemplo nosotros, yo creo que hoy en día podemos tener mucho más acceso a esa información que ya digo, venía muchas veces en revistas y demás, pero que a veces venía pues con una mala traducción, los mismos editores de las revistas las traían de revistas en inglés que se habían filtrado de la compañía o lo que sea, y a veces no eran del todo coherentes, a veces en la traducción, en un error de un número. Cuando no se pillaban 3 fotos del juego y se lo inventaban. Bueno, esos son los juegos, sí, claro, sí. Pero hoy en día tenemos acceso, bueno, pues a muchísima información que, a Dios gracias, ha quedado ahí recogida y preservada. Sí, preservada. Sí, ahora la pelea es cómo evitar que muera con los que estamos manteniendo los servidores. Ya, esa es otra. Grabarlas en piedra para volveremos al networking de siempre. Oye, tengo una copia aquí en el disco duro. Un disco duro que tengo aquí que copié en su momento. Si te fijas en esencia, desde que las compañías empezaron a tocar las pelotas con cosas de hace 30 años, el 90% del networking se mueve así, en juegos, pero si te vas al tema de la programación, yo me estoy dando cuenta a través del grupo precisamente que la mitad del networking es a través del grupo, porque mucha desinformación no te molestas tú en colgarla en YouTube. Claro. Simplemente la vives y la haces y revisa, pues pásame y miramos a qué. También tenemos nuestra propia versión de ese networking a día de hoy. Sí, después, bueno, hay un montón de proyectos en GitHub que sí que son abiertos, son públicos, o en Pastebin, pero después a la hora de la verdad hay mucho, como yo decía antes, hay mucho Frankenstein. Es decir, sí. Hago algo con retazos de otros. Y eso... luego lo dejo ahí para siempre y no lo división de conjunto. Sí, sí, pues... Con lo que me pasó buscando, por ejemplo, el compilador, que luego ya miré a ver si el Pasmo también funciona, pero yo encontré ese del ZSM, vi que tenía el código compilado para varias plataformas, que podía bajarme el source y guardarlo, así muy sencillo, muy tal, sí. Actualizado, y dije, mira, este es un proyecto que me puedo bajar, y si mañana ese desarrollador deja de hacerlo, tengo material como para continuar lo que necesite para mi trabajo. Bien, al toolkit. Claro, claro, básicamente, bueno, es el concepto. Pero bueno. Yo, por ejemplo, en su momento miré el Pasmo y el Pasmo me satisfizo mucho porque me recordaba mucho al gen que yo había utilizado de Gsoft en Spectrum originalmente. Claro. Me pasa lo mismo. Yo hoy en día veo los monitores desensambladores y demás, y si veo que dan ese estilo, me atraen mucho más que... Pero al final es por lo que uno está, claro, familiarizado y porque y te resulta natural. Si esto es como cuando yo me busco una herramienta en Mac, que la prefiero nativa más porque estoy acostumbrada a la idiosincrasia, a la forma del diseño, a todos los conceptos, y me resulta más natural, simplemente. Pero y bueno. Yo, por ejemplo, el SJSM, que sí que se utiliza mucho en Demoscene, no me ha atraído mucho, y pues porque tiene unas directivas de compilador y demás que no me acaba de satisfacer. Y sin embargo, el Pasmo es quizás más complejo en ese sentido, más sencillo, más rudimentario, pero me resulta más amigable porque era más propio de esa época. Me siento como que estoy rehaciendo algo realmente en el Spectrum. Sí, ¿sabes lo bueno de todas estas herramientas? Sobre todo cuando te acercas un poco más al modelo Linux, que en estas herramientas es muy bueno ese modelo, es eso, que al final hay variantes para varios gustos, pero siempre tienes la posibilidad de tirar la tuya si de verdad no te encaja y no te vale. Pero a la vez tú, aun sirviéndote, te guardas el código y dices, mira, si mañana aquel cae, aquel deja de actualizar y este pasa de mí, yo puedo buscar la forma de continuar, sí, el trabajo. Y en eso, en este mundillo nuestro, yo creo que es vital, porque nuestro mayor enemigo es nuestra propia mortalidad a día de hoy, a la, bueno, hora de conservar. Fíjate lo que nos pasó, ¿no? Con la herramienta de la GDNest famoso, el compilador que está hecho en C y que lo ofrecía compilado y lo tenía compilado en versión 16 bits. Claro. ¿Te acuerdas? Que no nos funcionaba, que... Ni arrancaba siquiera. Ni arrancaba siquiera, ¿no? Que tuvimos que toquetear todo el código C y demás. Bueno, pues eso pásalo a estos niveles y te puedes encontrar que dentro de unos años pues estos compiladores pues no funcionan o... Bueno, en la medida, claro, en que tengamos el código fuente y lo tengamos ahí preservado mientras nos va funcionando, pues ni tan mal. Sí, yo por eso estoy en plan back to basics. Es decir, vale, ¿qué tengo? Un Spectrum. Bien, ya tenemos un Spectrum. El emulador no me lo voy a hacer, así que depende de los que hay. Así, pero ¿cuál es lo siguiente? Un ensamblador en este caso. Pues venga, a ver, ¿cuáles hay? Este es el que más encaja. Bien, me aguardo una copia del código aunque yo lo use directamente compilado. Bien, pero ya tengo una copia del código y digamos que lo puedo considerar una base sólida. Pues bien, sí, a partir, claro, de ahí construimos. ¿Qué es lo siguiente? ¿Quiero un editor de sprite? ¿Puedo elegir uno o puedo decir, pues mira, quiero hacerme esto a medida porque quiero tal, tal, tal? ¿Me interesa hacerlo? ¿Es rentable hacerlo? Lo puedo evaluar. A lo mejor está este otro que ya está compilado, pues me lo bajo y lo uso. Ojo, pues a mí me ha pasado eso con el MAPI, por ejemplo, que no acabo de pillarle, sí, el truco. Yo, a mí el MAPI no me acaba de gustar porque diseño muy bien, pero por ejemplo, a la hora de manejar los tiles que importan no es muy bueno. Si actualizas los tiles en otra aplicación y los importas, te borra todo. Es como que le faltan capas, pero está bien. Para hacer cosas básicas. Me pasa lo mismo con el 7up. El 7up, a la hora de hacer los sprites y demás, bueno, pues al final el rollo es que si te haces tu herramienta, como es nuestra idea en AGDEPS, ¿no? El problema es que te metes en un berenjenal que, madre mía, se te puede ir de las manos. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy aprovechando. Como yo en mi trabajo de día me dedico a la accesibilidad, pues una de las herramientas que exploro y que uso es Foundation en todas sus variantes. Y una de las que me faltaba por explorar era el de Application. Entonces, bueno, dice, mira, me voy a hacer un programita que me lea un ficherito texto que yo he editado con un editor, que me lo compile y me lo muestre en OPQA. Os perdone, en QAOP, que esto sí se llama de la otra manera. Y que me lo haga en la ventana de un navegador. Entonces, a eso se queda ahí. Mañana resulta que me da por agregar un editor de texto, que no tengo por qué hacérmelo yo, me cojo un módulo del que pueda tener el código y sea razonablemente bueno y lo integro. Pasado digo, pues, ¿y si me hago un editor de sprite? Total, son puntitos. Pues lo añado. Sí, pero no son puntitos, porque después tienes que jugar con paletas y con qué tipo de paletas vas a funcionar, si vas a meter el ULA Plus, no vas a meter el ULA Plus, si vas a tener modos gráficos extendidos. Pero, sí, pero tu primera iteración no llega a ese nivel. Tu primera iteración es, venga, voy a pillar este modelo, lo hago tal y luego ya lo completas. Porque, por ejemplo, si tú tienes el control del editor de sprites, ¿vale? Tú tienes el set de sprites y mañana dices, mira, ¿ves estos de Spectrum? Quiero que me crees una copia para Amstrad con píxel gordos. ¿Cómo? Pues tal cual, por esta rutina de aproximación. Y luego ya te cones y editas en Amstrad. Los que te funcionen, te han funcionado, y los que no, los borras y los haces. Pero ya la mitad del trabajo automático que se puede hacer, lo tienes hecho, está claro. Entonces, bueno, esas cosas las puedes hacer siempre que poco a poco las partes que vayas haciendo te salga rentable, porque si no, te sale más a cuenta, pues eso, tal herramienta, integrarla en tu workflow de tal manera. Y ya está. Y entonces, en vez de crear tú el editor de sprites, integras el resultado del editor de sprites con este script que te lo trocea y te lo manda a este otro. Que es un poco lo que los Mojón han hecho con el motor, con la churrera. Bueno, está el motor, pero después ellos han ido integrando una serie de herramientas que no necesariamente las han desarrollado ellos en primera persona. Sí, lo que pasa con el motor de los Mojón frente a AGD es que el de los Mojón es una liberación de una herramienta personal suya. Sí. Entonces, no está pensada para el público, está liberada en la buena fe de, bueno, pues lo podrán aprovechar bien. Pero no está pensada para ser user-friendly. Mira, eso me pasó a mí con el motor que hice para las demos de 4K de sonido. Uh-huh. Cuando hice el motor de sonido, yo lo iba hablando con la gente del grupo, entonces estaba en el grupo Nocturnes, y según lo iba hablando, ellos iban viendo, ah, pues mola, pues mira, he metido ya la pista de las baterías, ¿no? Ah, pues mola, ¿y cómo las configuras? Pues mira, tengo tres tipos de batería, tengo bombo, caja y el charles, los platillos. ¿Y cómo uh-huh. las das intensidades? Pues así, hice un aspecto gráfico donde se podía ir haciendo la canción y demás, el tema, ¿no? Y al final todo eso generaba un C que se compilaba y era el motor ya con todos los datos ahí metidos, porque eran cálculos de onda y demás. Uh-huh. Pero claro, al final cuando yo les paso la herramienta, ellos dicen, ¿y cómo se hace música con esto? A mí me salía casi de un modo natural hacerlo con ello, pero ellos al final era, ¿y cómo se hace ahora música con esto? Pues mira, prueba esto, ta, ta, ta, ta. Y claro, decían, vale, sí. Digo, pues sí, es comodísimo. Claro, es comodísimo en mi desarrollo. Claro, es que la interfaz de usuario es la cosa más difícil. Si por eso, mira, esto que estás planteando es el motivo principal por el que el Linux, por ejemplo, no revienta a nivel de usuario final. Porque es técnicamente muy bueno, estructuralmente su desarrollo está muy organizado, pero ¿cuál es el problema? Que se asume que el que va a usarlo es un experto y que va a querer pegarse. Entonces, haces lo justo de interfaz de usuario. No hay un esfuerzo en llevar la capa de abstracción del interfaz a un usuario que no tenga ni puñetera idea de informática. Entonces, como no se hace ese esfuerzo, pues no se llega a ese perfil de usuario que es el mayoritario. Sin embargo, en su ámbito, tú te metes a nivel de línea de comandos y yo cada vez que me frustro con otros sistemas porque no me deja llegar a tal, me pongo un Linux y me instalo mi librería a tomar por saco. Y tan feliz. Tiene su historia. Con esto pasa un poco lo mismo. Tengo la percepción de que hay muchas herramientas muy variadas y muy sueltas, pero al final, el perfil es como nosotros, ¿qué haces? Te buscas tu set de herramientas, te lo adaptas a ti. Y como no hay un motivo económico, ¿por qué te vas a molestar en hacer una herramienta que use cualquiera? Pues tú te la adaptas a ti, haces tus juegos y ya está. Y el que venga detrás, que arre. Y después las herramientas que se hacen al final quedan limitadas a lo que uno ha previsto. Claro, y en la plataforma que lo ha previsto, con el sistema operativo que ha previsto, o sea, eso es una de las cosas por las que me quiero saltar a la web pura. A la web, madre mía. Sí, o sea, yo ya que tengo que investigar para hacer eso, puedo hacer dos cosas. Puedo dedicarme a hacer interfaces que no me interesen para aprender a usar la herramienta y aplicarlo a interfaces de trabajo, o puedo aprovechar para intentar, aunque sea intentar, hacer algo que sea divertido para mí, que de paso me pueda servir o no, otra cosa. A lo mejor descubro que no funciona, pero total, hacerlo lo voy a tener que hacer igual, pues al menos lo intento aprovechar para algo interesante. Luego a lo mejor nunca revelo nada y todo me lo quedo para hacer dos scripts para mí. Pero... Bueno, a mí me pasó con una herramienta que hice para Amnesia, para el grupo que estoy de hacking, y bueno, pues era una herramienta que buscaba internamente cadenas distribuidas en los archivos y demás. Y al final funcionaba bien, y cuando la libero ya y se la mando a todos, la hice multiplataforma y demás, pero ¿y esto cómo funciona? ¿Y los resultados que escupe esto para qué nos sirven? Y entonces, bueno, pues yo creo que al final uno puede también volver la estructura de la herramienta que está desarrollando tan compleja, entre comillas, ¿no? La complejidad, que al final le das tantas opciones para dejarla tan abierta que al final el manejo y el uso se puede volver muy complejo. Sí, eso al final es la pelea de siempre. Es que quiero darle al usuario muchas opciones. Ya, pero es que el usuario no quiere muchas opciones, quiere simplicidad. Quiere mucho resultado con poca complejidad. Y eso muchas veces choca con un desarrollo potente. Entonces, al final te encuentras con eso. Por eso, herramientas como Unity o el concepto de esas herramientas requieren un huevo de trabajo para conseguir algo que a la vez sea potente, flexible, pero que a la vez sea razonablemente user-friendly o al menos adaptado al perfil de usuario o desarrollador que lo va a utilizar. Porque si no, es que es inviable. Si tú te centras en cómo piensas tú, jamás podrás llegar a un usuario. Tienes que pensar como todos a la vez. Eso me recuerda, mira, no sé si has visto una máquina que han sacado ahora, una especie de recreativa, que es, yo creo que es una especie de lenguaje de programación también, que lo que han querido hacer es como una especie de máquina retro, ¿no? Que ¿cuál? ¿La Pico 8 esa? La Pico 8, esa es. Dicho la Pico 8 esa, porque la desconozco casi totalmente. O sea, yo estoy mirando el otro de las especificaciones por internet y tal, y claro. O sea, sí, pero no es esa la esencia, porque al final lo que se ha hecho es, pues eso, un motor gráfico muy sencillito con unas limitaciones de píxeles y de colores y ya está, ¿no? Y dices, vale, y una API para hacer todo el desarrollo, sí, pero no era esta la idea, ¿no? Está bien para hacer neo-retro, pero no retro. Eso es. Lo has definido muy bien, neo-retro. Sí, es que ese término no sé si salió de Raskin o de Chema, no sé de cuál de los dos, pero es muy buen término porque es eso. Es como el neogótico, vale. Esto imita al gótico, pero es una versión actualizada del aspecto visual. Es como el día que haces un juego de plataformas, si algún día porto el Javi Bis Adventure a ellos y le pongo un modo gráfico que se vea como el espectro. ¿Por qué motivo puedo hacer eso? Básicamente porque es el modo de alto contraste para gente con baja visión. Y de paso, es un modo Spectrum que llama la nostalgia. Es un modo gráfico, es un aspecto visual. Incluso puedo simular el sonido. Pero no será un Spectrum, será algo que me evoca la nostalgia y un uso actualizado de lo que era la época. Pero no será la época, será otra cosa. Eso igualmente válida, pero distinta. A niveles de sonido, ¿no? En música de repente se pone los retriggers con los arpegios que se utilizaban en los modos de 8 bits y de repente ya todo es chiptune, todo es chiptune. Pues no todo es chiptune porque lleve ahí un retrigger con el arpegio a todo correr. No es chiptune. El chiptune significa que es que el tono te lo está haciendo un chip y un chip con una generación de sonido muy simple, muy simple, muy simple. Claro. Y el reto también tiene que ver mucho con lo procedural en realidad. Sí, claro. Cosa que ahora pues no tiras tanto por ahí. Entonces, hacer un MP3 que suene como un chiptune, o sea, como un de la época, pues puede ser una solución técnica válida, pero quizá no tiene todo el espíritu que debiera. No, ni mucho menos. ¿Sabes? O sea, que, bueno, es un poco ese rollo. Pero bueno, también es lícito y lógico, igual que se reciclan estilos artísticos de pintura, pues que siempre que no se confundan los términos, que se utilice ese estilo visual, porque al final lo hablábamos hace poco con el tema del Radastán, del modo radastaniano, y es que al final un Spectrum, a efectos artísticos, ya no voy a decir a efectos técnicos, a efectos artísticos, no deja de ser una combinación entre un aspecto visual con una serie de limitaciones y limitantes y un sonido. En el momento en que esas limitantes desaparecen, empieza a diluirse la imagen que tenemos en la cabeza de lo que debería ser la plataforma. Claro. Es el mismo motivo por lo que cuando tú ves un scroll hardware suave en tu cabeza, dices, eso no es un Spectrum porque el Spectrum no sería capaz de hacer eso. Entonces te sales de lo que tu cabeza conceptualiza. Por eso, por ejemplo, vas a Morrastan y alguno pregunta, ¿ese juego es de Commodore? ¿Por qué? Porque al aprovechar la limitación de colores se han metido colores que un Spectrum jamás mostraría, de una forma claro. que jamás. Ahora, si usas el modo Radarstand para hacer unos gráficos que sean como los del Spectrum, pero a lo mejor salvando el color class para ponerle una cinta roja en la cabeza a Javis, que es una de las cosas que quiero hacer, la cinta que hay en la portada, de verdad, ponérsela al muñeco, sabemos que no es Spectrum, pero oye, es un suficiente avance para que no se pierda la esencia. No Yo sé, tengo una idea pendiente que la tengo que desarrollar. Bueno, me tengo que poner un día a hacer la prueba de concepto a ver si funciona o no. Porque hay muchas demos de la demo Zen que el modo gráfico del Spectrum lo que hace es divide la cuadrícula en campos de concentración de color, ¿no? Como si hiciera una reducción de colores, uh-huh. de tal modo que los hace a 4x4. Utiliza niveles, medios niveles de la rejilla. En lugar de 8x8, utiliza 4x4. Y va rellenando en función de la intensidad. Pero internamente todo eso está calculado en planos de 0 a 16, con lo cual en el modo radastaniano nos coincide perfecto, ¿no? De 0 a 15, 4 bits. Modificar esos motores gráficos, porque al final esa demo tiene dentro un pequeño motor gráfico de 200, 300 bytes, para meter ahí el cambio a modo radastaniano y mostrarlo en modo radastaniano. Es decir, demos que ya están hechas, hacerlas un pequeño hack para que se vean en modo radastaniano. Pues estaría genial. Hay que hacer la prueba y ver si eso funciona con los tiempos como tiene que funcionar. Porque claro, después del modo radastaniano, una vez que está calculado todo, hay que pasarlo al modo vídeo y que cuadre ID. Es uno de los choques más grandes. Yo recuerdo la primera vez que leí cómo funcionaba un juego de Atari 2600. Sí. Yo me quedé diciendo, pero vamos a ver, esta gente que me presenten a su camello que yo quiero fumar la misma mierda. O sea, vamos a ver, o sea, ¿cómo que no hay cosas que yo dibujo un cuadro y le digo píntate aquí y se pinta? No, ¿qué cojones? Tienes que andar sincronizando con el lado de electrones, que encima allí no hay sprites ni nada que se le parezca, y tiene que decir, no, ahora suéltale los píxeles, ahora suéltale los 3GT. Era casi como dibujar en el osciloscopio. Escúpele los píxeles, ahora, guárdate estos tres para luego. ¿Sabes? Vamos a ver, tronco, o sea, claro, luego ves que todo se va repitiendo el mismo patrón en prácticamente todas las plataformas y dices, hostia, ahora empieza a entender que claro, aquello no es tan sencillo. Cuando tú veas cómo funciona lo de la Amiga, yo estaba leyendo recientemente cómo era lo del tema de la Amiga y la Amiga muestra muy pocos colores, o sea, todo lo que hay detrás es un rollo de sincronizaciones también con el chip que alucinas en colores. No es potencia del 68.000, no, que va. Y hay unos comandos que le estás diciendo al chip gráfico, espera, ahora sí, ahora no, ahora cambia de color, ahora espera, ahora cambia de color. No. Terrible. Al final son todos los mismos trucajes con el Graph Electronics para engañar al ojo, básicamente. Sí. Bueno, ahí tienes que ver, si quieres ver un engaño al ojo, yo desde aquí os invito a verlo porque esto fue una de las experiencias más chulas que he tenido yo en la Demo Zen. Con Markan hizo un proyector láser con un puntero láser. Hackeó una tarjeta de sonido, le puso dos espejos y un puntero láser y programa de tal modo que el puntero láser lanza el chorro y por la retención de la luz en la retina nos produce el efecto de ver líneas y es solo un puntero. Es impresionante. Impresionante. Bueno, yo colaboré con él para meterle el audio y la música y tal. Lo presentó en una Euskal Encounter y ahora mismo ya lo tiene desarrollado con los tres planos de color, con lo cual ya tiene el láser en color. Lo ha presentado en Tokio, en la Tokyo Fest hace poquito, hace unos meses. Tenemos un mate viajero en el grupo. Buah, esto es ya. Eso ya es nivel avanzado super. Esto es nivel pro, esto es nivel pro. Sí. Pero realmente dices, bueno. Esos trucos de engañar al ojo los seguimos utilizando hoy en día. Sí. ¿Se usan en desarrollo bueno o se van a usar en el MOC? Claro. Pues imagínate, ¿no? Claro. Pues sí. Oye, bueno. Yo no es que te quiera echar, la verdad es que la conversación está siendo de lo más agradable y espero que para los oyentes también, aquellos que no tengan un perfil muy técnico, espero que puedan sacarle partido a la charla también. Pero es que estoy viendo tu hora de levantarte de por la mañana y me estoy sintiendo culpable, no te imaginas hasta qué punto. Esta es la ventaja de ser el jefe de uno mismo, yo mañana me levantaré. Sí. Me levantaría otra cosa que ocurre, ¿no? No, sí, mañana toca día duro también. Pero bueno, hay unas cuantas reuniones fíjate, mañana. Te voy a dar las buenas noticias, 3:48. Nada, pues esto está. ¿Y sabes lo que no me está doliendo? Que estoy viendo una diferencia de 15 segundos. Tengo que ver qué hago mal aquí en la grabación. Voy a tener que escucharme, sintonizarme. Luego solo me toca tocar 3 o 4 puntos para mover una de las pistas. Pero que ya aprendí a hacerlo rápido. Cuestión de tener el marrón. Claro. Pero me voy a tener que, lamentablemente no voy a poder subirlo ya inmediato porque voy a tener que estar por ejemplo. Pero bueno, aprenderé por qué lo estoy haciendo mal. Porque no puede ser que haya 15 segundos de diferencia entre una pista y otra cuando le da a grabar literalmente. Pero bueno, es cosas que se van aprendiendo a base de codificar en la semana, ¿sabes? Sí, claro. Y la sincronizas, también. Al día siguiente sincronizas un poco mejor hasta que te funcione. Claro, eso mira, eso en el Z80 tú metes un valor en BC, en el registro BC, vas decreciendo C y en un momento determinado haces un DJ en EZ, con lo cual vas decreciendo después B. Haces un bucle entre los dos registros B y C a la vez que has cargado un solo valor en BC. Una temporización sencilla. Lo cual traducido en cristiano es metes primero el 5 antes de Cristo, before Christ, van pasando los días y cuando llega el 2 después de Cristo lo crucificas. Es básicamente lo mismo que hay. Lo que pasa es que es en un bucle, que es una putada, porque cuando terminan de crucificarlo vuelve al principio y vuelven a hacer. Realmente todos son restas. Sí, todos son restas. Sí, luego está el orden, los colores, pero restas son todos. No es una gran frase esa del creador de todo hueso. De todo ese solo vídeo hueso, llega el de todos. O sea, yo creo que esa frase me va a quedar a mí para las costas y los llanos. Pues sí. Pues ha sido un enorme placer. No, el placer es señor mío. De Pou. ¿Puede usted darnos la... iba a decir la extrema unción, no. ¿Puede no. usted darnos el... ¿cómo era esto? El vídeo torbe. Vamos ya de hora de dormir. Y daros las gracias a todos los que habéis estado escuchando hasta aquí. Enhorabuena a aquellos que no tengáis perfil técnico y habéis aguantado hasta aquí. Ya tenéis moral, porque hemos hablado de técnico lo que no está escrito. Lo cual, para mí, por lo menos es apasionante. Imagino que hacéis todo lo que no, para mí es media vida. Claro. Pues os digo que si nos habéis entendido un poquito, nos damos por satisfechos. Y sobre todo, pues eso, plantead cosas y a ver de qué queréis que os hablemos el próximo día. Y lo he dicho, como digo en todas las ocasiones, Sergio, son todo tuyos. Bueno, el placer ha sido mío. Señores oyentes, ¿nos vamos de vacaciones? No, nos vamos a dormir. Vamos a dormir, vamos a parar grabación, voy a hacer una copia de seguridad de esto, por si acaso. Yo estaba repasando ahora mi WhatsApp que ha echado humo. Yo no sé, porque tengo el móvil apagado desde hace 4 horas, o sea que... Ahora dejé completamente decía, silencio, pero... Mi padre decía cuando entré de vacaciones sin ordenador ni nada, hace años, muchos años, que él si tomaba Madrid al asalto, los que fueran, que se enterraría la vuelta, que le importaba 3 cojones, que él se iba de vacaciones y desconectaba del todo. Pues esto yo no consigo desconectar del todo de vacaciones. Sí, ¿no? Bueno, poquito a poco. Yo hace años que no desconecto del todo también, pero eso también tiene que ver con trabajar en algo que te guste y encima por cuenta propia. Al final no puedes decir, va, me voy de vacaciones y si son de la empresa que les den. No. Capencar, no. Porque eres tú. Pero bueno. Pues lo dicho, caballero, un saludo. Vale. Terminamos la vacación. Escena del balcón, final. Venga, un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Y bye.